下にそびえる黒金の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z。 Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 91, o el 39 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico de Fénix, Iván de Leo, Arthur Wan Kenobi o Koji Kabuto, Rick Hunter, el Gimanauta y Lord Tuetanus. Vamos a empezar rápido con los saludos porque tenemos un programa de amadres. Sí. A ver, dale. Los saludos. Sí. Saludos. Tengo los saludos, aquí ¿no? en mi mano algunos saludos. Dijiste rápido, ¿verdad? Sí, güey. Primeramente ahí a mis chiquillas, a Valeria y a Berenice. También a Chely, la quiero saludar. Y por cuestiones de tiempo y de la premura, hoy no voy a saludar ni a Yoka ni a Arwen. Ahí me van a disculpar, pero no hubo tiempo para saludarlas a ustedes. También quiero saludar a todos los que amablemente me han agregado ahí en su Face. Y entre ustedes, quiero hacer unas menciones y rapidote a Olaf's daughter. Él comentó lo de la película de Legend. Muchas gracias, carnal. Me liberaste de un trauma, de veras, te lo digo en serio. Traté de ver la película de Legend y como no podía olvidar que si era o no la que yo había visto en mi infancia, pues no le puse mucha atención. Entonces, qué chido que dijiste el minuto y todo. Lo chequé y estás en razón absoluta. A Kirito Oni y a Bex García de La Forcade me hicieron comentarios ahí acerca de los demonios. Algunas recomendaciones también querían. Yo les quiero decir de que, ¿sabes qué? Para adentrarnos en ese mundo así medio demoníaco, me recordaron las canciones y todo, pues lo esencial es leer algo que nos ponga en contexto. Entonces el libro que más nos acerca es El Martillo de los Brujos, El Maleus Maleficarum. Hace unos 15 años más o menos lo reeditaron en español latino, o sea, para entenderle. No debe ser muy caro el libro. Yo saqué la primera edición de la primerita que salió. Y esa, toda la superchería que tienen ahí es interesante para, para adentrarse al tema. A Juan Pablo Navarro, Pablito, nunca te saludo, ¿cómo soy gacho? Y ahí te prometo que en uno de esos de los episodios de Fan de Fans te vamos a invitar para Ulero, que estés con nosotros. Ulero. Y ya, porque don Jorge me está viendo feo. Espérate, antes de que brinques con don Iván, ¿sí le mandaste a alguien las invocaciones? No, fíjate que en realidad sí les tengo su debido respetillo, Es que andabas volado ese día, yo creo, ¿verdad? No, en realidad no iba a decir nada, mi intención era que más para calmar a aquel Jorge. Exactamente, pero no, sí. Independientemente de que si crees o no, de todas maneras, pues ahí son cosas sí, que... Incluso me gustaría de una vez lanzar la pregunta. A ver si a sugerencia del ingeniero Montes de Oca alguien puso el programa al revés, a ver qué se escuchaba, güey. Sí, a ver. A ver si alguien nos puede decir, ¿no? Adelante. Pues yo saludos a mi señora Wendy. Se enoja que le digan señora. God. Pero ya saben que si no la mando a saludar, aparece de la nada. Se aparece. ¿Nada más? Sí. Ok. Yo un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus. Una felicitación muy anticipada. El próximo 24 es cumpleaños de mi Agus, también lo voy a felicitar. ¿Cuántos cumple? Y mi Agus el 30 y el Arturo el 24. Arturo cumple 6 años y Agus 2 años. Sí, fíjate. Inclusive estuvo Yasmín internada en el ISSSTE el día 24 porque iban a ser Agustín. Voytelas, man. Pero de repente no, si no hubieran sido los dos del día 24. Todo parece indicar que los hicimos el mismo día. Ah, no, ya yo me metí así en situaciones demasiada no, información. No quería soltar muchas, el balón. Muchas felicidades. Felicito a mi hijo Arturo porque ya subió de nivel en el skateboard, ya no está en su patineta mini, ya domina ahorita ya un skateboard grande. Y a mi Agus, pues no se diga también. Ahí anda también haciéndole al Richard Dean Anderson, alias MacGyver. Y pues bueno, todo muy, muy chido. Ahí la llevamos enseñándole graciosadas. De hecho, también ya se subió a los patines de mi esposa, el Arturilla, y ahí la lleva. Entonces, este, bueno, yo siempre presumo eso, ¿verdad? Pero no, bueno, un saludo a toda la bandera mexicana que nos escucha y pues aquí echándole ganas. Espero les guste el episodio. Bien. Amén. Este, saludos a mis brothers, perdón. Y perdón, gracias a Berna porque me acaba de regalar un DeLorean. Este, eso crees, güey. Eso crees, güey. Nosotros nos dijo otra cosa. Dijo estoico alguna vez que uno sabe, güey. Entonces sí, tampoco te sin la comentarios, creas, güey. Ya debería de saber. Para estar la bodega de la enseñanza. Bueno, oh, por el rumbo. La bodega de la enseñanza. Ok. Berna, espérate, Berna, ah, discúlpame, discúlpame. Perdón, pensé que ya. Saludos a mis brothers, este, Raúl Ceja. Ceja. A Leonel Castro, que por ahí la semana pasada se me olvidó mencionarlo. ¿Te reclamó? Saludos. Me reclamó, oye, cabrón, ahora no me mandaste saludos. Bueno, este, mis disculpas. Y ahí van los saludos. Y este, a Rafael Ramírez también, brother. Saludos hasta la cálida tierra de Torreón, Coahuila. Wow, este. Ajua. Aquí Tony, que por ahí también nos encargó saludos. Y pues a todos los que nos escuchan cada semana. Oye, Berna, y cuenta de lo del fin de semana del bazar que fuiste con Oscar. Sí. Ah, del bazar hippie. Es correcto. No, hombre, vieras qué humazos de hachís nos dimos. No, ahí, unos hornazos. Sí, híjole. No. No, y fíjate que, bueno, pues a mí me dio como más como a Kush. Independientemente de los humazos y eso, este, pues estuvo por ahí muy, muy padre el evento, este, muchas chavas muy simpáticas. No, pero di de qué se trataba. Ah, o sea, sí. Acuérdate que hay gente que no fue, güey. Es que yo no me fijé en lo que traía. Qué desagradable, cabrón. Sí, bueno, ni modo. Este, bueno, se realizó una exposición, un bazar de arte, este, y diseño. Este, muchos artesanos locales por ahí presentaron sus creaciones. Y este, por ahí estuvimos acompañando a Oscar, al Closcardo Pecas y Salchicha, en un stand, este, ahí promoviendo sus cochinadas, sus cochinadas de Coink, y pues por supuesto a Bernard Models, ¿verdad? Que sí. Bueno, estuvimos un poquito desenfocados del tema de la exposición, ¿verdad? Sí. Pero bueno, por ahí se hicieron dos que tres conectes. Hacer presencia, ¿no? Sí, claro. Realmente que es correcto que yo fui a visitarlos ya prácticamente al término, ¿no? Bueno, mediodía del domingo. Ah, pues casi nos topamos. Se me hizo padre, fíjate que se me hizo padre. Hay cosas que son netamente 100% diseñador, ¿no? Piezas sí. Únicas. Mucho producto para dama, o sea, pues bolsas, ropa. Por lo cual, reitero y reafirmo y confirmo que sí hay talento en Durango. Más están un empujoncito. Casualmente, nótese que le están decochineando. Y el de Berna Modre estaba juntito a donde había muchos plantíos de plantitas, ¿no? De cosa verde. Entonces, algo mira, ¿sabes qué? Me gustó que compartieran espacio, y qué padre, ¿no? Que hasta en eso sean compas y sabes que vamos a compartir 50 y 50, ¿no? Muy padre. Una vez me voy a comprar con ustedes, ¿eh? Oye, y fíjate que yo vi unas paredes con unas ruedas de bicicleta, así medio hipiosones, todo el pedo. Pues era lo que estaba oliendo. ¿Ah, sí? Ah, entonces me proyecté, güey. No. Empezaron a girar y se vio una luna en el desierto de Matehuala, carnal. Sí, era lo que estaba oliendo. Es correcto. Ah, okay. Bueno, ya mejor me callo. Desde el mismísimo Matehuala, sí. Es correcto, sí. Desde Real de 14, con cariño. ¿De dónde más, güey? Ay, güey. Bien. Saluditos, porque me estoy desviando de ahí. Tuétanos ya me vio como que Liliancita Manelita en cortina número 1, velcro, ¿no? Cortina número 2, generación 82-85. Los que quedan. Los que nos sobreviven. Verónica Terrones. Verónica Terrones. Ay, Shura, ¿sí nos escucha? Patrocinador. Ay, no creo. No, no dudo. Bueno. Pero cuando ganemos el premio estatal, ay, sí. Nos tendrá que escuchar, es porque correcto. Es la que preside. Ahí no, ya valió madre. La presidenta de la PEPROC. O sea, la. Ah, voy a tener que hablar con ella. Pues. De Durango, no sé qué. Ahí ahora le tocó a ella. Voy a tener que. La presidenta. Ustedes hablan, yo no puedo porque perdemos. Sí. Estás vetado por ahí. Y luego, sí, tú estás vetado. Sí. Por mugroso. Fíjate, ahora, güey, te va a faltar un poquito de humildad, cabrón. Cortina número 3. Compañero de la 501, especialmente. A Juan Arbizu, Rodrigo Mota, Enrique Ocampo, Roberto Hola. Vilchis y Alex Sánchez. que me han hecho la distinción de pertenecer a su patrulla. Ya ves que ahora hay patrullas, ¿no? Sí, vaya. Que organizan a ¿por qué era patrulla tienen, la 81 o cuál? A los, no, no, ¿qué pasó, güey? Nosotros, oye, nosotros sí sabemos leer y nuestras calles están pavimentadas, güey. Oye, güey, no manches. Y aparte sé quiénes son mis papás y dónde nací, güey. Sí, entonces, no, por favor, no. Sí, fíjate que dentro de la Mexican Garrison hicieron la, pues tienen una iniciativa, ¿no? Habrá gente que le guste, gente que no, de organizar patrullas no oficiales, pues no reconocidas por la 501 en general, para agrupar a legionarios que les guste el mismo personaje. Entonces hay el clan Yagua, están los Wolf de los Wasted de Junland. Aquí en el norte, los ¿cuántos? Sand Troopers, los Scouts, hay como cinco, los Tai y los oficiales, son cinco grupos. Todos me hicieron la distinción de aceptarme, güey. Ah, oye, oye, ¿quieres pertenecer? Pues claro que sí, güey, por supuesto. Pues me cae, ¿no? Oye, no. ¿Y sí, Mauls cuántos hay a nivel uno. República? Que yo sepa. Había uno nada hay más. Hay uno. Bueno, me platicó. Había uno en Monterrey. Villafana. Villafana me platicó que hay uno, pero no he estado de alta oficialmente. Es el único que yo sé. Que, sí. O sea, sabe dar hasta patadas y la madre y la chingada. Y su único pero, creo que te lo había comentado, es que no se quiere rapar. Ay, güey, o sea, no manches, güey. Ahí, Carlos Estoico, tienes una misión. Una misión imposible conmigo, güey. Sí, sí. En fin. Ya está rapado, güey. No, imposible no, Arthur. De hecho, das el personaje en corto, ¿eh? Mira, o sea, nada más es cuestión de ponerte otro cuerpo y otra cara y listo. No, no, se está muy cerquita. No, la neta y sí que se sepa puede dar voladoras, ¿verdad? Sin albur. Volada, no, okay. La voladora te la doy de volada, güey. Por eso dije sin albur. 11 minutos. Ya sabía que estoy burroso. Bueno, en fin. Tras la cortina número 4, nos encontramos con nuestro gran amigo y hermano de Garrison, Osiris Corral, y a todos sus discípulos de su templo Zen. El otro día estuve platicando con él de su labor, de todo lo que hace. Estuvimos ahí gastando, chido, felicidades, bro. Gastando saldo bárbaro. No, pues a mí me sobraban muchos minutos. Le marqué y no me contestó. Pues le tocó gastárselos a él, bueno, sin llorar. Pero pues son bien aprovechados, ¿no? Me gusta bastante platicar con Osiris. Sí, tiene buena plática. Sí, muy buen amigo. Y finalmente, tras la cortina número 5, a nuestros nuevos amigos facebookeros. Bueno, a nuestros nuevos amigos no, mis nuevos amigos: Sid Galen Marek, Sergio Menox, Rubén Satriani, me recordó aquel que tocaba la guitarra para Top Gun, y Ramón Morales. Este personaje, Ramón Morales, me llamó poderosamente la atención porque me estuvo platicando que para escuchar el Friki Podcast se aísla en una burbuja, güey. Pone murallas, pone guardias y la madre, porque a su esposa como que no le gusta escuchar, que lo deje escuchar el Friki Podcast. Ay, disculpe, señora. Dije, yo no sé, dije, a lo mejor se avergüenza de nosotros, o somos sumamente groseros, o... Sí, sí, sí. Ha de ser una mezcla de todo, ¿eh? Pero como que no le gusta, entonces se aísla. Ay, ¡chinga! Y hace valer su ley. De veras. Y eso que no dijiste invocaciones, maestro. Fíjate, ¿eh? Nomás. Y amigos en Twitter, Bill Bolden, Katia y Ben Landis. Adelante, Lord Tétanos. Bien, ya nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Agus López, a Ignacio González, Tu Multiverso Geek, Anthony Scott, Moonwalker, Edgar V. Ebert, a Naye B. Santillán, Cristian, Leo Travisiña, ¿qué es? Trasviña y Lex Luthor. Y luego en Facebook. Ah, por cierto, en Twitter ya llegamos a 600 seguidores. Gracias, muchas salud, gracias. Señores. Salud, salud, salud. Salud, salud. Bien, bien. Salud. Salud. Estamos degustando un elixir de los dioses. Sí. Agüita de la alegría. Es que aunque son poquitos en comparación con otros, pero bastante participativos, y eso es lo que más cuenta. Sí. En Facebook, nuevos seguidores: a Juan Alberto Marroquín Torres, Julio Corrales, Nor Mercury, Nillo, Alejandro Sánchez, Johan Adolfo, Adolfo Jorge y Perro Negro. También queremos mandar saludos a Aldo Montoya, Anguar Vázquez, Alfa Vica Parvizal, Asesino Cereal, Carlos L. Morales, Caramón el Blanco, Cristian Sánchez, Chucho Monroy y a su señora, a El Dayet y a su señora, el Cachondo y a su baby Natasha, también a Esteban Rey Handler, Fringnob News, Gato Galáctico, Isaac Ramírez, José Antonio Navarro, Juan Ángel Muñoz, Julio Aguiñaga, Kaiser El, Kent, Lawyer Snake, Momo, Nando Yamuaca, Pepe Toro, Ramiro Boleaga, Salvador Guerra Fuentes, Saúl Martínez, Shaggy Green, Sombra Sager, Spidey 2099, Tanuki Sama, Tao Puente y también a Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, gracias porque me acabas de quitar una de las más grandes dudas que he tenido en mi vida de adulto, güey. Si eres en los ochentas vi una película de terror, que por cierto ahí nos hizo favor de mencionarla, donde un contingente del ejército nazi que está invadiendo Polonia se resguarda en una fortaleza escondida en las montañas y en la madre liberan así casual a un demonio. La película es muy muy muy buena y nunca me acordaba cómo chingado se llamaba la película. Se llama The Keep, la fortaleza, justamente. La fortaleza, pero esa yo sí me la sabía, güey, del tiempo. Sí, está, es de los principios de los ochentas, güey, y nunca supe. Sí, sí, yo sí me la sabía, me lo hubieras preguntado. No, pues no nunca. Ay. Y es broma. No, esa era de Videomax, era. Sí, esas viejo totototototas. Entonces ya la daba por perdida y venían en beta esas. Sí, aquí ahora sí que Fernando Cardoso nos hizo el favor de mencionarnos esa película y pues gracias. Muchas gracias porque ya la voy a buscar con el nombre. Fíjate, por cierto, quiero felicitar a Lord Tuétanos y al grupo porque impusimos récord. Sí. Intentamos 7 veces arrancar el programa y no podíamos. Sí, nuevo conteo. Adelante. Oye, omito algunos nombres de los que amablemente me agregan en el Facebook. Porque a veces es reiterativo, tú tienes algunos y Gemma también tiene otros. Ustedes desde luego saben quiénes los que te agregaron. Los que me agregaron. No es para hacerlos menos, Y los que sí, no. No, no es cierto. Todos, les checo de dónde viene la invitación y claro que sí. Si alguno de ustedes quiere un saludo personal, pues ahí nada más me ponen. Ya, nada, mándame un saludito o algo porque por no ser reiterativo omito los y fíjate nombres. Que independientemente de los cebollazos y tomatazos y confeti que nos manda Tuétanos, que nos comparte, que pegan ahí en los sitios de interacción, pues a uno también mandan corrección, recaritos. Nos obliga a ver. No, aquí nada es obligatorio. No obligamos a nadie. Obligatorio es la edición y ya está ahí, ¿verdad? Pero pues tú sabes si lo abres o no, ¿verdad? No, y si te mandan, por ejemplo, la historia de este personaje que su esposa no lo deja escuchar el Friki Podcast y que tiene que esconder. Ya lo quemaste. No crees nada. Sí está padre que te platiquen cosas y que sí es bien chido. Y sucede exactamente lo que platicábamos programas atrás, de que aun cuando no los conozcas y que sea algo tan no superficial, pero sí vamos a decir frívolo, como es una red social, o sea, es pantalla contra pantalla, teclado contra teclado, de inmediatamente rompes el hielo, güey. Y sientes casi que los conoces, cabrón. Sí, no, eso es padrísimo. Hay un hilo que te conecta muy padre. Fíjense que yo a diferencia de ustedes, casi no. O sea, sí leo en mi móvil las cosas que me etiquetan, güey. Pero muy pocas veces me meto. Bueno, aparte de que mi trabajo está todo controlado. Completamente controlado. Es que Arthur trabaja en el Pentágono. No puedo tener acceso a redes sociales. Sí. Lo poco que tengo es en mi móvil, pero es ya así de cosas que te etiquetan o cosas así. Por eso no estoy muy familiarizado con las redes sociales, a pesar de mi avanzada edad, ¿verdad? No te creas. Eso iba a decir exactamente. Las personas. Pero no, o sea, qué bueno que sean el tiempo de querer platicar con nosotros y muy chido. Sí, bien la padre, neta. Bien padre, sí. Adelante. Adelante, Lord. Y por último, queremos mandar una muy, pero muy grande felicitación a la Garrison México de la Legión 501 por su 13º aniversario. Lo cumplió, de hecho, el pasado jueves 13 de agosto. Así que, pues, una muy grande felicitación a los fans más dedicados que hay de toda la galaxia, que igual trupean bajo el calor, bajo el frío, la lluvia, van a hospitales, albergues, maratones, recolectan dinero para todo tipo de causas altruistas y están siempre en apoyo a sus comunidades. La verdad lo es que mejor de todo sin cobrar ni un solo sin quinto. Sin cobrar un solo quinto, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchos grupos de fans, hay muchos grupos de Star Wars, hay muchos grupos de lo que ustedes gusten y manden. Pero algo que ha distinguido a la Legión y afortunadamente a la Garrison México siempre ha sido que está en apoyo a las comunidades donde tenemos presencia y la verdad es que es una gran labor. Son fans que están dedicados no solamente a su usa su hobby, sino que también lo comparten. Entonces, una muy grande felicitación. Son sus primeros 13 años aquí en México y seguros que vamos a crecer mucho más. Y que tú fuiste culpable de algo de eso. O sea, felicidades a ti también, maestro. Ya 13 años, cabrón. Un gran personaje dentro de la legión. No, pues, salud, salud, salud otra vez, por favor, señores. Salud. Salud. Salud. Salud. O sea, vamos a acabar bien. Bueno, van a acabar ustedes bien orando. Bueno, ya ponle pausa, ¿no? Vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a comenzar con las George. Noticias vamos a comenzar. De la semana, porque esta semana estuvo grosera. Groserísima. ¡Salud! Y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, sí, Capcom anuncia de manera oficial el remake del famoso videojuego de Resident Evil 2. Aún faltará pues, bastante tiempo para el término del proyecto, pero el que hagan de hecho una nueva versión remasterizada en alta definición del juego ya es de entrada una muy, muy, muy buena noticia. Ese es de esos juegos de PlayStation que se quedaron icónicos. Entonces, que hagan una nueva versión va a ser un must. Sí, fíjate que yo me traumé con el 4. ¿El 4? Sí, era el que más me gustaba. Con el ganado. ¡Atrás de ti, imbécil! Eso. Y en los remakes que no queremos, empiézale. Oh, no. Free Day the 13. Ay, cabrón, ay, otra vez. La no, serie. No, no me. Ay, no, güey. Ya, vale, verga, güey. Me mataste el gallo, güey. Híjole. Es oficial. Eso, no sí. Falta que hagas una sí. Pinche, güey. Sí. Me mató el gallo, güey. Es oficial. La CW está produciendo ya el proyecto y hay que decirlo. El récord de las series de la CW no es el mejor de todos. Y su corte siempre han sido las series muy juveniles. Así que no pinta pues nada bien ya la idea de entrada, ¿verdad? O sea que, gracias. Ay, güey. Adelante, adelante. Quiero y los remakes que no queremos. ¡Dash! Ahora es el turno de La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ah, esa sí. Dale, Patrón, el Capitán Nemo. ¿Recuerdan que hace algún tiempo comentamos de este posible remake? A mí me gusta el carro. ¿Qué sería, verdad? Sí, es el carro del Capitán Nemo. Es un carro completamente hecho. Sí, es un custom made. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. No, pero está perro. Sí, pues ahora este remake. Memoria. ¿Ese qué, oye? Quique, ese me interesa. Sí, me interesa. Sí, pues déjenme decirlo. Ay, güey, perdón. El remake va directo. ¿Sabes? El remake va directo a las raíces del cómic y estará basado en mujeres. Ay, güey, ya vamos si no a empezar. Entonces, sí, ese sí no lo quiero. Lo que pasa es que vieron el éxito que tuvo Mad Max Fury Road, donde está. O sea, el enfoque de la historia está centrado precisamente en las mujeres. La ahora, en el cómic original, el equipo fue liderado y, pues en este caso, conformado por Mina Murray de Bram Stoker Drácula. Ah, no fue por Alan Quatermain, como lo vimos por Sean Connery en la película. Sí, claro. Entonces, o sea, la historia realmente, cuando la hicieron la película, lo centraron en un personaje masculino. Entonces ahora lo que quieren hacerlo es al revés, en un personaje femenino. Entonces no suena tan mal la idea de entrada, porque el cómic original, como les menciono, sí era así. La pretendiente y la película va a ser corta. A ver cómo lo van trabajando. Sí, porque ¿no? Con las decisiones que toman, cabrón. Si no, bueno. Yo a eso sí le daría un poquito del beneficio de la duda. Bueno, van empezando. Vamos a trabajar en ello. Sí. Adelante. En los reboots que no queremos. ¿Crees? Bueno, pues Will Smith ya se subió al tren del mame de los reboots. No mames. Y ahora salió con que tendremos el príncipe del rap. ¿Qué? Ay, güey. The Fresh Prince of Bel-Air. No aplica. O sea, sí, el príncipe del rap para los de Coralep. Ya, dejen, o sea, están exhumando cosas que no deben de abrir. Sí, cabrón, no mames. Ahora ya no es tan influyente el hip hop. No lo desmitifiquen, les he dicho menos muchas veces. Ahora Will Smith va a estar produciendo el proyecto. Y luego después en la semana surgieron rumores de que no era en sí un reboot, que era otra serie que tenía muchas similitudes con ese proyecto. Ajá. Se parece, ahora va a ser pero no. O sea, como Doctor si Simi, el rap, ahora que es el... Del hip hop. Igual, pero más barato, güey. Va a ser el príncipe del hip hop, una madre. Sí, no, del reggaetón. De reggaetón. De tribal. No, no, chu. Ay, no andes haciendo esas invocaciones aquí. Esas sí son invocaciones, ¿eh? Esas sí, cabrón. Me disculpo humildemente, maestro. Y en las secuelas que no queremos... 4. La semana pasada comentamos sobre las secuelas de Bad Boy 3 y 4. Ay, y sí, ahora también. Al parecer todo apunta que Will Smith no estará protagonizándola, sino que también va a estar produciéndola. Ay, no, ni cómo ayudarles. Y en las secuelas que no queremos... 5. Seis. Shane Black, quien dirigiera Iron Man 3, está ya con todo listo para la secuela de Predator. Ah, canijo. Sí, vamos a tener una secuela. Vóytelas. De hecho, ya en algún momento comentamos que estaban por ahí con la loca idea de hacerlo. Bueno, pues se supone que ya están incluso escribiendo el guión y que supuestamente piensan reinventar la franquicia. Ay, no, canijo. Ya nomás reinventan. Sí, no sé por qué siempre que dicen eso me da miedo, güey. Pero ya. Especialmente porque. Que reinventen la de Alien contra el Predador. Ahora, Shane Black estuvo. Pues sabe del universo de Predator y todo lo que tú quieras, pero, ¿no? Pero reinventarlo, así como que... Es que recuerden, a ver, vamos, o sea, es que vamos... reinventarlo, ¿no? Pero a lo mejor sí sacar una historia vamos más a comprometedora. En nuestro especial de Predator, quedamos que los últimos tres intentos estuvieron de medio pelo cagado. Para abajo, cabrón. Entonces, quedamos que, pues ya era temerario incluso, ¿no? Tratar de hacer algo de ese tipo... Y a mí no me gusta que estén escarbando para abajo, cabrón. Ahora, si quieren escuchar nuestro especial dedicado a Predator, búsquenlo, por favor, porque está muy chingón. Excelente. Y luego, en las secuelas que no queremos... ¿Seis? ¡28! Ah, ya había dicho seis y sí, me equivoqué. ¡Siete! ¡Siete! Dolph, es el agüita, güey. Dolph Lundgren estaría ya filmando... Dolph Lundgren, ay, chiquitote. Kindergarten Cop 2. ¡What! ¡No mames! No, oye, no digas eso. ¿Qué? ¿Lo de chiquitito? ¿Lo de toma en cuenta que esta agüita nos puede hacer que empiecen a volar sillas. Entonces, por favor, no digas eso. Pues sí, un detective del kinder. Esa película donde Arnold muchas letras protagonizaba un policía de narcóticos encubierto. ¿What? En un... Deja de gritar, cabrón. En una escuela para atrapar a un delincuente. Por favor, pero no, está padre, ¿eh? No, por favor, no. De hecho, el rumor es que incluso ya la producción empezó, güey. Bueno, ¿por qué tocan ese tema? Explícame. ¿O por qué piensas tú que están tocando ese tema? Traen una nostalgia mal pedo con los 90, güey. ¿Qué les pasa? ¿Quién? ¿Ahora quién? Aparte es la mejor época, ¿eh? Ya los 80. Oye, ¿por qué no? Bueno, no. Ya mejor ya, no hablo, mira, porque sí, le voy a dar muchas ideas, güey. No, oye, nos van a escuchar y van a sacar ideas y mejor. Sí, no. Ya. No. Todo está en nuestro cerebro y cuando quieran ideas. ¡Kichín, kichín! Billete. Y en las secuelas que no queremos. ¡Ocho! Estás empatando el récord. Sí. Ya lo habíamos comentado y ya es un hecho. ¡Demonios! Winona Chiquita Rider confirma que tendremos Beetlejuice 2. No, eso es bueno. Sí, yo sí la voy a ver, nomás por pura. Todo indica entonces que, en efecto, Tim Burton, Michael Keaton y Winona Ryder regresan a la secuela. Otra vez, güey. Se juntan. ¿Y Danny Elfman toca? Todavía no. Híjole. Oye, quiero preguntar. ¿También les gustaba la Winona? Sí, a todos. No, me siento mal. No. Yo, ya sé. Estamos hablando de que. No, si yo era el mero. Mira, los 90. Eran los 90. Sí. A mí también. No. Aquí es Winona de estoico y se. Eso es cierto. Eso nada más en tu universo, maestro. Sí. Porque yo creo que en el universo de cada quien en aquellos 90s. Sí, como tan lejanos. ¿Cómo decías muy poéticamente? Le dedicabas... Vale. No, muchísimas con la de Drácula. Sí. Muchísimas dedicatorias. Que... Sí, es claro. Que hay muchas. Y reitero, ¿no? Que en esos 90s, no muy lejanos, seguramente todos quemábamos permanentemente incienso en su altar. Sí, sí, por decirlo de una manera poética. Como un anuncio de Volkswagen, ¿no? Todos tenemos una Winona, al menos en la cabeza. Exactamente. Y no decimos en cuál. Sí. Las cabezas. Y en las secuelas que, pues, a nadie le importan. ¿La 9? Ya se acabaron las malas noticias. También esa cuenta. También cuenta. Es la 9, güey. Esa estuvo ya más o menos. Las Ninja Turtles terminaron ya su fotografía principal. No, o sea que sigue adelante. Sí. Eso es todo. ¿Que sigue? Gracias por participar. ¿Ya son todas las malas noticias? Ya. Ah, pues salud. Salud. Maestro. Maestro. Maestro. Salud. Que hay puros maestros, ¿no? Maestros. Bueno. Maestros. Y en la sección de Agitado no Revuelto. Sam Mendes, quien es el director de la nueva entrega de 007 Spectre, comenta que el filme es una historia de origen de James Bond, que al final del filme se reinicia la serie y es el comienzo de una nueva historia. Válgame. Tenía que ser. Era el paso lógico. Exactamente. O sea, es el último filme de este Daniel Craig. Da pauta a una nueva generación de Bond. Entonces tenía que ser el puente. Bueno, ¿no? Iba a entrar el piloto de los Jaeger. Idris Elba. No, todavía no dice nada. Es que se hace ya veterano. Pero... Entonces, pues, esperemos. A ver con qué sale. Y en la sección de no, que no tronabas pistolita. Aquí tronó para varios, ¿eh? ¿Recuerdan que platicamos hace 3 semanas sobre el supuesto reboot para Sheena, Warrior Princess? ¿Cómo grita Sheena, Berna? Excelente. Y que luego sale la actriz Lucy Lawless diciendo que aún no, que solamente era una idea. Pues sí, cómo no, ni madres. Pues resulta que la cadena NBC ya está buscando al escritor. Y por cierto, quiere de vuelta a Lucy Lawless. Yo creo que va a ser como la abuelita de Sheena ya. Así no, que... no, todavía aguanta un piano. Mucho. Sí, o sea, la Lucy Lawless todavía, así como. No, sí, sí, pero. Si le quieren dar un reinicio a la serie. Que pues añadir no. Un poquillo de sado o algo para pa aderezar, pero todavía. Padezar. Así que se no los cierto, dije. Y en la sección de tuétano. Y en la sección de Howdy, HBO ahora considera hacer un filme de su serie western Deadwood. La serie tuvo mucho éxito y fue cancelada en el 2006, después de 3 temporadas. Todo indica que están trabajando ya en una adaptación para el cine, que sería entonces la tan esperada conclusión a la serie. Si fueron fans de Deadwood, se la recomiendo. Es una muy buena serie del oeste. Y en la sección de la iguanota, Carlos. ¡Ea! ¡Échale! Traigo una iguanota yo también. Bien por ti. Bien por ti. Su escritor. No, ahorita. Su escritor nos comenta que la segunda parte de Godzilla del 2014 tendremos a una más grande secuela y se explorará con mayor detalle el mundo de los monstruos. La primera tuvo un gran éxito, pero polarizó mucho a los fans, pues a algunos no les agradó tanto el ritmo y el peso dramático que tuvo la historia, donde se fue construyendo poco a poco para terminar con el gran final entre los monstruos. Mientras que a otros precisamente nos encantó por ser fiel a las películas clásicas de desastres y retomar muchos de los elementos de la historia clásica de Godzilla, el rey de los monstruos. Entonces, ¿qué esperamos para la secuela? Pues ahora sí que bigger and better, más monstruos. No, y de hecho sí ya se dijo que iba a salir ¿Mothma? ¿Mota o cómo se llama este Mothra. Rey? Mothra. Sí. Y el rey Ghidorah, el dragón dorado. Eso va a estar chido. Sí. Y en la sección de, pues así como, el gordito preferido de nosotros, Guillermo del Toro, maestro, dice que ya no va a participar en ningún proyecto relacionado con videojuegos, que ya tuvo suficiente, al menos por ahora. ¿Con cuál? Y literalmente dijo, he probado los altibajos de los videojuegos. Me uní a THX y THX se fue a la quiebra. Me uní a Kojima y Kojima deja Konami. Así que para no destruir la vida de nadie más, he decidido que nunca más participaré, o sea, en videojuegos. Es el ave de mal agüero. Sí, güey. De lo contrario, si voy a la casa de alguna persona, su casa va a explotar o algo así. Y si me acoplo en otro videojuego, la tercera guerra mundial puede comenzar. Es muy probable. Lo que pasa es que sí ya lleva varios proyectos que ha querido hacer en videojuegos. Por varios. X o por Y, No trascienden. No, güey, se cancelan. Pero yo no creo que sea culpa de él. No. Este personaje, incluso al rato lo vamos a... seguramente a explorar con más profundidad. Se me hace un gran realizador. Sí, o sea, este güey agarra ideas de ahí, de etéreos, los baja, los aterriza y los plasma con gran éxito. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí, está. Y no, es un maestrazo. Pues ese que tenía con Kojima, bueno, esta era una chingonería. Sí, el de Silent Hill. Sí, el de Silent Hill era con el puro demo que tuvieron ayer. El teaser. Yo no creo. Bueno, a ver, no sé si estás de acuerdo o estén de acuerdo conmigo. Que a lo mejor el problema de él es que. Ay, sí, es cierto. El problema de él es que el rubro que maneja o el. Pues el rubro, ¿no? No es tan. O sea, tan reconocido para efectos de premios o cuál es realmente su problema. Para estos efectos, ¿no? De no aterrizar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que él maneja mucho el género de fantasía. Sí, la fantasía. Y de horror. Ey. Horror, terror. Que no es lo mismo. Y como el nuevo que viene, ¿cómo se llama? ¿Crimson? El Crimson, por ejemplo, esta de Crimson. Ay, güey. Bueno, el asunto es que su mercado no es tan grande como las películas de acción, como nosotros, o como las de superhéroes que ahorita están, etcétera. ¿No? Entonces, para que pegue una película de este tipo, tiene que ser muy, muy, muy buena. Y en proporción de entrada de dinero, tampoco es tan grande como estas otras. Sí, entonces, eso lo limita. Yo recuerdo a nivel local, por ejemplo, Cronos, o ya abriendo el mercado al Laberinto, o lo de Titanes del Pacífico. Del Pacífico, o la misma de. Esta era de Santi, ¿cómo se llama? Ah, el que suspira. No, Espinazo del Diablo. Espinazo del Diablo. O sea, son unas joyas. El que suspira. No manches, güey. Sí, son muy, muy, muy. Ay, güey, qué el lamentable. Que suspira. Bueno, no le hace, con que nos siga dando gusto, con eso. Con eso. Y en la sección de ¿a quién van a llamar? A los Ghostbusters. Oye, ya di, oye, no mames. ¿Vieron la foto que publiqué de Thor? Eso te digo, es que no mames, güey. ¿Qué les pasa? No, no, es una mamada. Bueno, enseñaste, Iván, ¿no? La foto. Con el comentario. Oye, de veras, Resting in Peace desde ahorita, ¿eh? ¿Qué pedo con esos güeyes? Algo serio sucede con las Ghostbusters. Pues si se han fijado en últimas fechas, parecen estar desesperados por llamar la atención sobre el proyecto. No, no mames. Comenzaron con el cameo de Dan Aykroyd. Luego fueron a un hospital infantil que nadie las peló. Luego siempre que siempre se iba a salir Bill Murray. Ahora sacaron que tendrán el cameo de una estrella de rock. ¿De quién se trata? Pues del príncipe de la oscuridad mismo. Ozzy Osbourne. Sí, supe. Ojalá que les arranque la cabeza y les escupa, güey. No sé, sí, algo más así, que va a ser más que eso, güey. Oye, no, pero de veras, es muy mal. O sea, a mí sí me gustan los cazafantasmas. Yo sí me casé con eso cuando estaba chavo y... la cosa es que, sí está... Bastante. O sea, sí, cuando vimos a las Tortugas Ninja, yo me di por bien servido el momento de que se... De que se pasa esa estafeta a las futuras generaciones con unas Tortugas Ninja que a lo mejor visualmente y en la historia son medio gandallas y mal hechas. Pero dices, bueno, pues es la futura generación. ¿Sabes qué sucede? Que la comparas, ¿verdad? Ajá. Dices, no cuadra, pero los nuevos dicen, están bien chidas. Están bien chidas, sí. Pero ahora con las cosas que salen con Ghostbusters, digo yo, no manches. O sea, es que no hay ni por dónde decir que está bien. No está bien. No va bien, bueno, lo que han sacado no va bien. No, nada. Pero, no, fíjate, bueno. Ahí te va. Si a los Cuatro Fantásticos les dimos el beneficio de la duda, y fue un terrible chasco, ahora imagínate a esta que se le ve peor, ¿hasta dónde va a llegar, eh? Pero esperemos y no pase una cosa muy fea. Bueno. Que lo empines bien, güey. Sí. Así que como... empine el micrófono, ¿verdad? Es correcto. Sí, así. Bueno, y en la sección de Toma Chango, tu banana. Es para Carlos, es para que te pueda editar bien. Está bueno. Puede. Sí, sí. Pues todo indica que Toma el filme Chango. De Kong, Skull Island, Donkey no Kong. Será pues una precuela del filme de King Kong de Peter Jackson del 2005, sino que más bien será una secuela directa. Sí. No se sabe muy bien cómo, pues se suponía que el changote se muere al final de la otra. Pero pues ya saben cómo se las gastan. Pero a lo mejor está... mejor es el primo. Si dejó preñada una changota. O a la mona. El hermano gemelo malévolo. Y en la sección de Cuéntame una de vaqueros, ya por fin, salió el primer tráiler del nuevo filme de Quentin Tarantino, de Hateful Eight, el filme que trata sobre 8 personas que quedan varadas aparentemente en un paso de montaña durante una tormenta, y pues las cosas se ponen tarantinas. La neta, pues no sé el tráiler, ¿lo vieron? No, fíjate, no lo vi. ¿El de qué dices? El de Hateful Eight. No. Hateable. Yo sí lo vi. ¿Te gustó, Iván? Se me hizo entretenido. Sí, me llamó la atención, fíjate. Y eso que no soy de películas vaqueras yo. Pero sí lo vi. Tiene todo el corte Tarantino ahí, sin sí, sí, sí, luego se nota. Sí, no, no. Se ve entretenido, pero así de que tú digas, uf, tengo que verla. No. Ándale, o sea, como que el trailer estaba cumple y ya. Uh-huh. O sea, nada del otro mundo. Bueno, y en la sección de... A un martes de 15 pesos de Blockbuster. Pues, no me llama para ir al cine a verla. Pues bueno, y en la sección de I'm back, bitches. Es un hecho. Constantine regresa en un episodio de la serie de Arrow. Ah, pues salud. ¿Quién es ese? ¿Quién es Constantine? Ajá, el de una película bien chidota con Keanu Reeves, ¿verdad? Ah, de Neo, el Neo. Ándale. ¿El Neo con los demonios? Simón. Bueno, pues Constantine estará en la serie de Arrow en el quinto episodio de la cuarta temporada, que lleva por título Haunted, obviamente. En el episodio, Constantine estará involucrado en la resurrección de White Canary, así que pues lo veremos por lo menos una vez más. ¿A Keanu Reeves? No. Ah, pero él era Constantino. Pinches todos. Y en la sección de Yo también quiero jugar, Tom Hardy va a producir y estelarizar el filme de 100 balas, 100 Bullets, que es la adaptación del cómic del mismo nombre, que por cierto ahora está siendo publicado en México por Televisa. El cómic, que se publicó del 1999 al 2009 y tuvo, por cierto, 100 números, trata sobre el misterioso agente Graves, que le da a las víctimas una pistola con 100 balas irrastreables y la información sobre la persona que arruinó sus vidas, en un esfuerzo de ver si toman venganza dada la oportunidad. Ya hace tiempo David Goyer estuvo trabajando en un guión para hacer la adaptación de a una serie de televisión de este cómic, pero por lo visto pues ahí quedó y pues mejor se van por una película. Órale. Digo, la historia está buena, ¿eh? El cómic sí, está chido. No se oye mal. Sí. Y en la sección de Volver al Futuro 4, este mes de octubre tendremos un documental que llegará a los cines de Estados Unidos llamado Back in Time, que hablará precisamente del impacto cultural que Back to the Future ha tenido. Yeah. El documental cuenta con entrevistas a Michael J. Fox, si es que se acuerda, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Robert Zemeckis, Steven Spielberg, Bob Gale, Alan Silvestri, entre muchos otros. Sin duda va a ser un genial, genial documental verlo y disfrutarlo. Órale, qué buena onda, ¿eh? Arthur, recuerda una cosa, la fe mueve montañas. Yo tengo fe, soy un hombre de fe. De veras soy un hombre de fe, dice. No, mira, con la moda que traen ahorita de resucitar cadáveres yertos. Anda, no, pero yo sí voy a ser este protector de la sociedad protectora de esa película, cabrón, porque... Ah, pues sí, también habían los que protegieron a Tolkien, y mira lo que le pasó al Hobbit. Sí, no, pues sí. Bueno, y en la sección de No Mamar, No Mamar, tuvimos ya un primer teaser trailer para la nueva serie de HBO, Westworld, y está de no mamen, fregoncísimo. Son solo vistazos de lo que veremos en la serie. La historia está basada en el abuelito de lo que se convirtió después Jurassic Park por parte de su autor Michael Crichton en 1973. Christopher Nolan va a dirigir el piloto de la serie, por cierto, y es protagonizada por James Marsden, Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright y Rodrigo Santoro. Tiene un elenco de poca madre para hacer una serie. El teaser está fantástico. Por ahí lo publicamos en la semana. Si no lo han visto, en verdad, búsquenlo, chéquenlo. Visualmente se ve fenomenal. ¿Pero es de dinosaurios? No. Westworld es el parque de... Es un parque de diversiones. Ajá. donde los asistentes, ey, pueden elegir entre tres mundos: el viejo este, la antigua Roma o el mundo medieval. Ajá. Y está lleno de robots que hacen esos papeles. Exactamente. Pero son casi humanos, o sea, son como humanos. Y en algún momento algo sale mal. Y los robots empiezan a volverse psicópatas y empiezan a matar a la gente. Eso no pasa. Sí, no, está muy, muy, muy buena. La película es de 1974, si mal no recuerdo. Es fantástica. Y esta novela se convirtió básicamente en el borrador de lo que después fue Jurassic Park. Órale. Porque en Westworld era la tecnología se vuelve en contra del hombre. Mientras que en Jurassic Park fue la naturaleza se va en contra del hombre. Entonces es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Se lo recomiendo bastante. Bueno, y en la sección de Dice mi mamá que siempre no, recuerdan que la semana pasada también comentábamos de que hubo un supuesto screening de la película de Batman v Superman Dawn of Justice para los ejecutivos del estudio y que sí, pues se habían chorreado ahí con todo el rollo. Bueno, pues ahora hay reportes que dicen que esto a lo mejor no sucedió, y si el screening no sucedió, es probable entonces que tampoco la trilogía con Ben Affleck tampoco haya sucedido. Entonces nadie ha salido a desmentir de manera oficial, ni para un lado ni para el otro. Entonces, ni a firmar ni a negar. Dejémosle en la categoría de vamos a esperar a ver qué resuelve. De chisme de lavadero. Sí, pero la verdad no me sorprendería si en verdad fuera cierto lo de la trilogía con Ben Affleck, ¿eh? ¿De que no se vaya a hacer? No, de que sí lo hicieran. Sí, no me sorprendería nada. Pues ya dijeron que sí, ¿no? No, es que dijeron que sí como pero resultado no del screening. Uh-huh. Entonces, si el screening no se llevó a cabo, entonces es probable que tampoco se haya llevado lo de la trilogía. Entonces, pues vamos a ver. Ah, pues saludos. Y en la sección de Un Fantastic Four. Salud. Ah, no, ahí no. Detrás de la guerra que ha causado tal desastre en el filme por no perder los derechos de la familia fantástica con Marvel, Fox parece que sigue sin entenderlo y al parecer siguen aferrados, al menos por ahora, en hacer la secuela y corregir, según ellos, la cagadota que se aventaron. Y esto es porque un representante de la 20th Century Fox comentó a la prensa: Aunque estamos decepcionados, seguimos comprometidos a estos personajes y tenemos mucho que esperamos en nuestro universo de Marvel. Fíjate que, filosofando acerca del rotundo fracaso, pensé en eso. Dije que se sacaran la barra con que esperen a ver la secuela y tratar de echar así toda la carne al asador y de paso todas las escenas que no pasaron. Anda, pero es demasiado. Pues vamos a ver qué tan comprometidos siguen, porque ahorita que llegamos a lo de la lana van a ver que está del asco. Bueno, y no solo siguen saliendo historias de drama sobre el filme, como que por ejemplo Josh Trank, el director, quería incluir a Herbie, el robot que pues, forma parte del equipo en los cómics. También quiso incluir a Fantastic Car y a... Ya me perdí. La Fantástica. Ah, sí. Y la Fox no lo dejó por cuestiones presupuestales. Y esto es porque Trank a cada rato cambiaba el concepto original de la historia y el estudio tuvo que limitarlo. Otra que Trank y el actor Miles Teller, Red Richards, quien pues trató de interpretarlo, casi llegaron a los golpes durante la filmación. Así de mal se pusieron las cosas. Y para terminar con el tema controversial del tweet de Josh Trank tirándole caca a su propia película, inmediatamente después él creyó que lo borró, pues este le pudo haber costado a la 20th Century Fox unos 10 millones sucos. 10 ay, millones, güey. Sí, por conceptos de entrada que se perdieron. Entonces, pues, ahí sigue el pedo. Sí, de veras, un comentario de tiro pendejo, además es puro estilo Peña Nieto, Sí, no. Te mamaste, Carlos. Este güey. Es comparativo. Y en la sección a donde ningún hombre ha ido antes, o en este caso, mujer, la NASA, en su próxima misión del transbordador espacial, el próximo mes, estará poniendo en órbita al nuevo telescopio espacial llamado Sofía. Y este estará llevando entre sus pasajeros a nada más que a Nichelle Nichols, a sus 82 años de edad. Ella es la teniente Uhura de la serie original de Star Trek. Ah, cabrón. Ay, no mames. Qué chido, ¿no? Qué poca no, madre. Apenas iba a ser una pendejada y me mató el gallo doble. Güey. Sí, güey, doble sote. Y es de las personas que sí respeto. Sí. Y la otra yo iba a decir que, pues no es que tuvieran cuidado que duraba menos de 28 días la misión. Si no, anda, se les arma machina ahí arriba. Pero pues ya no aplica. Ya no aplica. Y en la sección de los que la tienen grandota. Mande. Ajá, ya salió, ¿eh? Ya se dieron fechas para el estreno del filme de Attack on Titan para el 30 de septiembre. Y no solo eso, se supo que su segunda parte se estrenará a solo 3 semanas de distancia, el 20 de octubre. Si recuerdan la historia de Attack on Titan, se centra en un mundo cuando colosales seres humanoides conocidos como titanes son una amenaza muy peligrosa para la humanidad, puesto que estos pues, nos devoran, así cual vil galletitas. Y pues por eso que la humanidad se ha visto obligada a esconderse en sus ciudades detrás de imponentes murallas para mantener a los titanes afuera. Los titanes ya han disminuido la población del mundo humano a números peligrosamente bajos y la única línea de defensa de la humanidad que tiene está fuera de sus paredes son los Survey Cops, soldados de élite que luchan contra los titanes fuera de las murallas de la ciudad. La neta se ven chido los trailers, el manga es muy divertido, tiene muchos fans y pues la película se ve bien, Digo. Fíjate que así como se ve la película, a como veo el anime o el manga, me quedo con el manga y el anime, fíjate, no me gusta cómo se ve la película. ¿Por qué? No sé, o sea, los efectos de los gigantes no me convencen. Mm. O sea, no tanto porque se vean mal, sino porque no siento que se no le peor. Quedan a la película. No llevan el mismo contexto. Ándale. Entonces, como en el anime o en el manga, pues sí llevan el mismo contexto. Sí quedan, pero en esa película no me gustan. Habrá que ver un poquito más adelante a ver qué más muestra. Sí lo voy a ver, digo, pues sí, claro. Me llama sí he visto el manga y el anime, pero así me quedo. Le sacas al parche. Lo veré. Bueno, y en la sección de Bienvenidos a Manpower, Cobie Smulders está ya en pláticas para protagonizar el estelar femenino de la secuela de Jack Reacher 2 con Tom Cruise y esta tendría fecha de estreno para el 2016. Y en la sección ahora sí de 23, agárrense. Dime, encuádrate. D23. Este fin de semana se tuvo la D23 en Anaheim, California, que es básicamente pues la Comic Con de Disney. Sí. Y obviamente, pues ahí aventuras y todas sus cartas fuertes a la mesa. ¿Recuerdan que por eso habíamos dicho que en la Comic Con no había sacado mucha de la información? Se la guardó para ellos. Se la guardó exactamente, porque pues es que su tirada es precisamente enriquecer su propio evento. Y cómo no, güey, sí, pues claro. Tiene todas las franquicias que quiera. Y dices que eventualmente se irán separando más. Claro. Y más. Hasta nomás tener ahí una casetita y ahí se ve. Sí, así como que. Aquí estamos, Aquí estamos. Sí. Recuerden vernos en 2 meses. Chis perros. Bueno, pues las nuevas películas que vienen. Ahí les va. Alice, sí lo vi. Bien. Alice Through the Looking Glass, que es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas que hubo con este. ¿Cómo se llama? Johnny Depp. Para el 27 de mayo del 2016. Listo, el año que viene, güey. Gigantic. Para el 2018. Es una nueva versión sobre las habichuelas mágicas. Finding Dory. Encontrando a Dory. Para el 17 de junio del 2016. Nada, sí. Yo sí voy a ser fan número uno en estar viendo esa. Y luego viene una película que tenemos años esperándola. ¿Cuál? ¿Volver al futuro 4? Sí. Los Increíbles 2. Órale. Bueno, ah, sí. Pues, esa es una de esas. Tiene mucho esa. Es una secuela que todo mundo queríamos desde hace mucho tiempo, sí. Y por una u otra cosa Pixar no la sacaba. Entonces sí. Ya también viene Toy Story 4, que ya se reveló sobre la historia, que es una historia de amor entre Woody y Boo Beep. De esta la sí vaquerita. Hay, sí hay versión 4. Sí, esta sí va a haber 4. Pero que no andaba con Buzz Lightyear. Pero ellos no, pero, sí. Pero... No me pregunten, yo no la escribí. No, no, no. Anda sobre Buzz Lightyear, ¿no? Sí, no. No sueltes el buscapiés y oye. Y luego, El libro de la selva, de Jungle Book. Sí, sí. Que veremos también ya el próximo año. ¿Pero es en versión de actores o es, cómo se llama? Sí, es live action. Live action, sí. Sí. Está perra. Pues más les vale, cabrón, porque esa es sagrada, güey, ¿no? Y luego Cars 3. Y luego viene otra que se llama Zootopia, con Shakira ahí dando su voz. Zootopia. Moan, sobre un dios Maui. Y luego el buen dinosaurio para el 25 de noviembre. Piratas del Caribe 5, donde regresa Orlando Bloom. Ahí sí regresa Orlando Bloom, mira, para acá. No, bueno, eso sí me gusta. Sí, a mí también. Sí, bien, bien. Para el 7 de los julio. Los escuchas no saben por qué de Orlando Bloom. Fíjate. No, fíjate. Pero tú y sí. Nunca voy a decir que porque yo pensaba que el de Hitman era Orlando Bloom. Fíjate, no lo voy a decir. Legolas, ya lo dije. Yo también. No hay pecado. Pues. No pasa nada. Recargo de conciencia. Okay. Que le gusta vaselina. Bueno. Para ese problema. La tranca está muy alta. Como dice el maestro Stoico. Sí, exactamente. Bueno, pero no me gustó vaselina. También el nuevo filme de Pixar de Día de Muertos. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de él hace ya algunos meses? Bueno, ya tiene nombre. Se llama Coco. El Coco. Que va de la historia. Ay, que ¿qué pasaría si pudieras conocer a tus familiares ya fallecidos mucho tiempo atrás? Suena bien. Ah, qué interesante. Sí, suena bien. El filme todavía no tiene fecha, pero pues ahora ya está en producción. Ahora los muertos tienen sentimientos, ¿no? Ahora exacto. Ya ve que vamos. De los sentimientos tienen sentimientos, ahora los muertos tienen sentimientos. Sí. Ahora, sobre Marvel. Se reveló el arte conceptual para el Doctor Strange y según las descripciones es una combinación entre Inception y Guardians of the Galaxy. Ah, pero también venían de Guardians of the Galaxy 2, ¿no? No, pero en esta todavía no la sacaron nada de Guardians. No. Oye, ¿y Toy Story? Sí, venía ahí en la lista. Sí, pues fue lo que dije. Sí. Ay, perdón, discúlpame. Story 4. Sí, estás poniendo atención. Sí. Okay. Discúlpame, George, discúlpame. Era un... Hasta dijimos de qué se trata. Ya sé, güey. Segunda trama. O sea, está más pendiente del vaso verde. No, güey. Era para que se enojara, pero me mataste el chiste, mi... Sí, me chiste, Carlos. Mucho chiste. Bueno, ¿y cómo cereza del pastel? Te salió chido. Ah, bueno. ¿Y cómo cereza del pastel? Se tuvo el primer tráiler para Capitán América Civil War, que por cierto, no se verá todavía en público hasta noviembre. ¿Se acuerdan que la Fox hizo un mega panchote porque se filtraron sus trailers de todo? Sí. Y estaba ahí desgarrándose los pañales, ¿sí? Y la madre y todo lo de bla, bla, bla. Se rasgó las vestiduras. Bueno, pues Marvel se vio más hábil. O sea, hasta en eso les tiene que enseñar. Pusieron detectores de metales en la puerta del evento. Y pues no dejaron pasar a ni madre nadie que pudiera filmar nada, cabrón. Entonces, bueno, la descripción del tráiler dice que abre con el Capitán América, la Viuda Negra y Falcon persiguiendo a Crossbones mientras el villano trata de hacer estallar un camión. ¡Pum! Durante la lucha, Crossbones lanza una explosión magnética al escudo del Cap y el héroe se lanza en el aire para que la explosión evite la multitud. ¡Pum! Crossbones se quita la máscara y revela su rostro lleno de cicatrices y volviéndose al Cap y diciendo: él te recordó, ya sabes, tu pequeño amigo. Bucky. Ay, cabrón. Termina la escena y se va directo a lo que vemos después de los créditos de Ant-Man. Cap y Falcon están hablando con Bucky, quien dice que recuerda el nombre de su madre, Sara, y que él solía rellenar sus zapatos con periódico. Sería tan feliz. Steve sonríe sabiendo que algún rastro de su viejo amigo todavía está allí. Después aparece el General Ross, interpretado nuevamente por William Hurt, a quien vimos por última vez en Incredible Hulk del 2008, quien le dice al capitán que el país está en deuda con él, pero que para algunos no es un héroe, sino un vigilante. Y luego de ahí se van imágenes entre Cap y Tony, hablando de lo que viene después. Tony habla de cómo están operando bajo supervisión. Entre el Cap. ¿En qué somos diferentes a los villanos? Y el capitán responde, ¿de eso se trata? ¿De protegernos? Sin dejar de discutir, Iron Man le dice al capitán, a veces quisiera darte un puñetazo en esa dentadura perfecta. Ay, güey. Y más se merece el güey. Y a continuación se ven rápidas escenas de los héroes soltando grandes frases y bla, bla, bla, bla. Bye, bye. Muchas descripciones han salido del trailer. Andan muchos trailers fakes en internet para que no se vayan con... Sí, no se vayan con la finta. Maldita sea. Entonces, la sección que te había dicho hace ratito cancelan la tuta. Entonces, pero bueno. Y de ahí nos vamos a la sección de las cosas que solo pasan en los Simpsons. Eso cabrón. Es todo. Tenía miedo que no tuvieras. No, güey. Ay, cabrón. Vamos a empezarle porque hay ahora cuatro notas rápidas, pero muy buenas. 15 días de cárcel a Emily Hirsch, el actor, por tratar de ahorcar a una mujer. Y no fue cualquier mujer, fue una ejecutiva de uno de los estudios, güey. No, seas, mamón, no. En un centro nocturno. ¿Cómo describen la acción? ¿Qué durante el festival de cine de Sundance. El astro de Into the Wild presentó su declaración el pasado, hoy. El actor de 30 años de Encino, California, pasará 15 días a la sombra y pagará una multa de $4,750 y realizará 50 horas de servicio comunitario. Y salió barato. No, man, o sea, salió barato, ¿eh? Sí. Y por haber acabado el ahorcamiento, ¿cuánto? Sí. O sea, quiso ahorcarla a la ejecutiva. No, man. En un club nocturno. O sea, salieron de pedo, no, y el güey se le pasaba las copas, no, y órale. Es lo, no, malo de traer vasos, ser, verdes, güey. No, sentí que me ahogaba, ¿no? No, sí, sí. Sentí que me ahogaba. Y luego. Y luego la otra. No, no es un proyecto de Casas Geo. Resulta que un grupo de güeyes quieren construir una versión a tamaño real de Minas Tirith. ¡Ah, carajo! ¡Ah, no mames! ¡No manches! Yo, ¿sí? Yo quiero ir. La gigantesca ciudad de Lord Rex, la ciudad blanca, esa mera. Con casas. Zacatecas, ¿no? Con casas y todo el pedo. De tres tamaños distintos los departamentos. Ya saben, depende de lo que quieras pagar. Con centros comerciales. Y en una de esas hasta un Oxxo y un Electra le ponen. No, yo sí voy, carnal. Y luego dicen que somos frikis nosotros, güey. Sí. Están haciendo obviamente una colecta y están empezando a vender el proyecto y todo el rollo. Y estos cabrones quieren construir. Imagínate hasta de pasión, compa. Yo sí voy. De paseo, ¿va? ¿De no, pasión? No. ¿Y con quién vas? Con mi jazz. Ah. Ah. Ya me vio yo emocionado. Perdón, asustado. Se le dilató la pupila. Y la otra, no, no es broma. El Ejército Popular de Liberación de China, como se llaman a sí mismos sus fuerzas armadas de aquel país, están entrenando a sus jóvenes chinos para que controlen robots con sus ondas cerebrales en la academia militar. No. Ay, cabrón, no mames. Es correcto, tal como suena. Mediante la detección de los impulsos eléctricos del cerebro. Oye, güey, me dio risa. Pinche George, ¿sí es neta esto? Oye. Sí, no, es neta, es neta. Mira, si dentro de 10 años a nuestros amables podescuchas nos cargaron a la chingada, un chingo de robot controlados telepáticamente. Es, aquí vimos la noticia, güey. Sí, aquí vimos la noticia y nos reímos de ella. No puede, ¿sí?, ser, cabrón. No, yo lo único que manejo telepáticamente es mi robot, güey. Pues mira, aunque tengan su robot guiados por telepatía, recuerden ustedes que aquí hay cárteles guiados por la loquera. Entonces, de autómatas a autómatas. El asunto está en que están desarrollando tecnología mediante la detección de impulsos eléctricos del cerebro para que los robots agarren cosas o avancen. Y aunque la tecnología aún es muy rudimentaria y requiere mucha concentración por parte del usuario, pues es un primer paso, güey. No mames, güey. O sea, está cabrón. O sea, pinche chino, están locos. Pero ¿para qué quieren los chinos si son de a madre, güey? O sea, echan como 3 millones enfrente, güey, ya. Sí, ándale. O sea, pues ellos hacen una corranada de todos. Pues ya. Corran como pamplonada de chinos, güey. Y hacen correr a todas las superpotencias del mundo. O sea, güey. Sí. Bueno, la otra. Eso, siento que les va a explotar la cabeza en una de esas. Esta les va a explotar otra cosa. Ay, güey, güey. Y en una de esas, que no sabe si es broma o no, una señora demandó a Netflix por el embarazo de su hija. ¡Ah, sí, cierto! ¡Sí, vi esa noticia! Así mero. Verónica Brown, madre de Andrea Brown, de 16 años, interpuso... ¿Y de Dr. Emmett Brown? No. Interpuso, no, gracias a Dios. Sí, sí. Interpuso una demanda a Netflix por el embarazo de su hija tras una cita con un chico que le dijo que harían algo tranquilo, como ver Netflix. ¡Ay, sí, güey! Este tipo de citas, pues, se ha popularizado, no, entre los dijo jóvenes, en viernes 36. E incluso se han creado un sinnúmero de memes al respecto. Pero ya cayó la primera víctima a este tipo de citas. Seguro estudiaba en el Conalep. La madre demandó a la compañía de streaming por $50,000. Ay, Ay, güey. Pues los adolescentes como su hija se ponen extremadamente vulnerables a lo sexual. O sea, cachondos, pues. Al ver Netflix. Se ponen cachondos al ver que estará bueno. Y pues, obviamente la compañía todavía no ha dado noticias ni comunicado al respecto. Porque, pues, qué lamentable. No, postura, pero es así. Por donde no va a trascender. Sí, no, no, no. O sea, no. Bueno, pues si aplica el, no hay jurisprudencia al respecto. Ah, qué bueno. Ahora sí aplica el meme de ya no quiero vivir en este planeta. No, pues si esas vamos, pues también. No hubieran ni tesis los menos tiempos del videocentro hubiera habido demandas de no, pues, los chavitos que echaron que comieron zacate en la universidad, ¿te acuerdas? Es correcto. Bueno. Ah, en el Tec, ¿verdad? No. No. En la Universidad de Chihuahua. En la Universidad de Chihuahua. La UACH. Bueno, y para rematar, esta es un poco más de tono más serio. Este domingo. No, más serio. Este domingo se encontró el cuerpo sin vida de Edena Hines, de 33 años, que es la nieta sobrina de Morgan Freeman. Edena, quien apareciera muerta en la calle con múltiples heridas de arma blanca en el pecho, o sea, se la agarraron a puñaladas, la policía arrestó a su novio de 30 años en relación con el incidente, quien aseguró estar practicándole un exorcismo. Ay, güey. A los gritos de salgan demonio, les ordeno salir en nombre de Jesucristo, la apuñalaba. Hachiña. Esto es acorde a los testimonios de la gente que pues alcanzó a presenciar el hecho, porque la chava salió corriendo del departamento y el tipo va, la alcanza y la mata puñaladas, güey. Si escuché el capítulo pasado ya valió madre. Es probable. Fíjate, o sea, no mames, güey. Eso sí está bien culero, güey. ¿Cómo no? Sí, está bien gato. Máximo que hubo gente. ¿Por qué se ven torretas aquí afuera, güey? Pero todo el mundo sabe que así nos exorcizan los demonios. Bueno, y luego Jima. Silencio, párate. Silencio, señores jóvenes, por favor. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Salud. Maestro, salud. En la D23, The Maker comentó a los asistentes que básicamente Jar Binks está inspirado en Goofy. Digo, por si no se habían dado cuenta. ¿A poco? Descubrió América. Sí, sí. Y que Disney siempre ha sido de una gran inspiración para él. Esto salió a colación de que tanto The Maker como Danny Elfman, Johnny Depp, fueron galardonados con el reconocimiento de Disney Legends durante la ceremonia del D23. Hubo todo en sí, todo el pedo. Interesante. Ahora, salieron fotos por todos lados. Primero, fotos de la revista Entertainment Weekly. Y luego una foto también de set de Mark Hamill. Ya en su indumentaria de Maestro Jedi. Bastantes interesantes las imágenes. Estuvieron chingoncísimas, güey. No, mames. De ahí para arriba, sin sí, disculpa, cabrón, la portada no tiene más. Sí, no manches, se me salió un chorrito, güey. No, cabrón. Sí, no, no, están de poca madre, güey. Como dije en la red social, qué bueno que traía mis pantalones cafés, güey. Sí. Porque me cagué en ese momento. Sí, dije, están de poca madre, güey. No, no mames, güey. Ahora, J.J. Abrams comentó que los nombres de los protagonistas de la película Star Wars The Force Awakens no fueron mostrados por completo, pues estos contienen datos que revelan mucho sobre sus historias, güey. Ah, así que puede ser que sean uno solo. O sean unos Skywalkers. En una de esas. Oh, ¿de dónde son bastardos? ¿Sí? ¿O de dónde? De un apellido. ¡Sean bastardos! De un apellido, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo es posible. Y prepárense. Pues, bastardo de fin. Pues ya sabemos cuánto va a durar Star Wars The Force ¿cuánto? Awakens. ¿Cuánto? ¡Oh, my God! Dime, ¿cuánto? Espérate, güey, ¿cómo? A ver. Y son 121 minutos. En realidad es un excelente tiempo, pues el filme les entra a lo Peter Jackson y se pasan con las duraciones de la película. A las 40, güey. Si recordamos lo que duraron las pasadas, ahí les va. A New Hope duró 121 minutos. Casi igualito. No, es lo mismo. Igualito, sí, es cierto. Es lo mismo. Sí, sí, sí. The Empire Strikes Back, 124. Return of the Jedi, 131. The Phantom Menace, 133. Attack of the Clones, 142. Revenge of the Sith, 140. Ahí está. O sea, está en la línea. Exactamente, está la perfecta. Línea del original, ¿eh? Y es que también una buena edición por parte de J. Abrams habla mucho de lo controlado que lleva la historia. Entonces, él desde el principio comentó que quería regresar a las raíces básicas de Star Wars, que quería retomar la magia original de la saga. Claro. Entonces, es buena noticia. Y lo respaldamos hasta ahorita. Sí, y segundo, comercialmente hablando, es una mejor idea. Porque un filme de 3 horas tiene menos exposiciones que un filme de 2. Por supuesto. Entonces también le va a retribuir bastante a la taquilla. Incluso le agradece, ¿no? Y papayó, otro Otro tema que tengo en favor del J.J. Abrams y que no la cague el cabrón. Sí. Ya los sabemos dónde vive, ¿eh? Sí. Los que tenemos el varo para comprarle todas sus pendejadas somos nosotros. La caga y se queda pobre el güey. Por eso digo que... Ya le pagaron, así que no creo queda, que se quede. No, la lleva bastante bien. La verdad es que... No. A lo mejor él no, pero la franquicia sí. Bueno, sí. Ahora, recuerden que él tampoco va... Bueno, él ya no va a dirigir las siguientes. O sea, él nada más va a dirigir esta. Entonces, tenía que... Hasta ahorita. Tenía que quedar con un muy, muy, muy bueno. No, ya, pero ya. Es que es el enganche, mi George. Ahí va. Se confirma que Colin Trevor, después de su genial trabajo que hizo en Jurassic World, ahora estará a cargo de episodio 9. Bienvenido. O sea, está perfecto. Bienvenido. Sí. Con que no se vean al final Darth Vader y el otro así nomás. ¿Qué onda? Ahí nos vemos. Luego, se supo un poco más también sobre Kylo Ren, que formará parte de una orden de caballeros de Ren. Pero no menciona nada más, güey. Nomás, ¿qué Ren? Nomás soltaron así. ¡Maldita entonces, sea! ¡Te odio! Y luego, ya tenemos también la primera imagen oficial de Star Wars Rogue One. Ah, por supuesto. Con el elenco. Y no manches, está fregoncísima la foto. Sí. Esta está dirigida por Gareth Edwards, quien dirigió Godzilla y Monsters. Arturo. Y saldrá el 16 de diciembre del 2016. Es protagonizada por Felicity Jones y el charolastra Diego Luna. Junto con Forest Whitaker, Matt Mikkelsen y muchos otros más. Diego Luna, güey, y puede cagarle el resto de su vida, güey. No hay pedo, güey. Ya, o sea, logró lo que cualquier cabrón pudiera haber querido en su vida, güey. Estamos aquí sentados, güey. Sí, no mames, güey. Sí. O sea, ya es... Y me sumo, cabrón, no mames. Sin albur, ¿eh? Bueno, por supuesto, güey. Sumo más de sí. Pero sí, güey. Sí, es el candado, no creas que es muy bueno, pero bueno, dicen. Todo no, el charolastra. Oye, ya. Es que, ¿sí es cierto? ¿Podrá cagar el resto de su vida? Y nos vale madre, güey, ya. Pero él va a ser una figura de acción, güey, no mames, güey. De hecho, hay una... Estoy sudando, güey. Hay una fan theory que anda rondando de que... Ah, ¿de qué es este? El personaje o la literal prendió la forma del personaje que está haciendo Diego Luna es... Vix. El amigo de Luke. O sea, tiene el look similar. En la trinchera de la. Exactamente. Entonces, igual, una de esas puede estar siendo él. Porque no ha soltado el nombre de los personajes. Pero sí del ancho. Tiene el tipo, ¿no? Y de hecho, yo vieron los que estuvieron haciendo acercamientos a la fotografía. A la fotografía y traen overoles imperiales. Y es que son buttons. Sí. Son espías. Exactamente. Botanos, lo que sea, y estos cabrones se trata precisamente del robo de los planos de la primera estrella de la muerte. También se ven algunas armaduras, algunas partes de armaduras tipo de la de Boba Fett, tipo Mandalorian. Entonces está cabrón, ¿eh? Está muy chido. Vete que sí, güey. Sí. Pues ¿qué? Sí, güey, así. No ves lo que publicamos, cabrón. No, pero sí no, lo veo, pero me quiero emocionar. Quiero ponerle feeling, George. No me. Mi rata, güey. Ya sí me estoy emocionando, güey. No, ya ahí voy, porque todavía van más. Es que tú lo publicas, pero aquí queda el feeling. Yo ya sugería a Banorte que saquen una línea de crédito especial para nosotros, güey. Anda, güey. No, güey. En el primer lanzamiento de las figuritas pendejas que voy a decir ahorita al rato. Anda, güey. Así trae sección, güey. Sí, ahora sí. Excelente. Bueno, también se comentó sobre el filme spin-off sobre el joven Han Solo. Y fue precisamente este punto de qué tan joven sería. Y no lo vamos a ver de puberto como estábamos temiendo, gracias a Dios, sino que va a estar ya veinteañerón, con pelos, pues. Y eso ya suena más sensato. Sí, o sea, claro. Ya una historia mucho más coherente. Pues, sí, porque dijeron, ay, no van a salir con otro pinche Anakin, ya valió madre. No. Descansen. Y todavía no tienen el actor, ¿verdad? No, nada. Ah, gracias. Y luego se confirma que el filme spin-off de Star Wars Anthology, en el que estaba trabajando el director Josh Trank, que sí. Pues, le dieron gas, qué bueno, sigue adelante y que incluso están ya en busca de un nuevo director, por lo que el proyecto se recorre para el 2020. ¿Quién? No, todavía no, o sea, están buscándolo. Pero qué bueno, ¿no? Sí, al final de cuentas, Lucasfilm no tiene prisas en hacer las cosas. Wey. La lección que la 20th Century Fox debe de recordar más seguido. Lo emocionante con esto es que el filme supuestamente tendría de protagonista Boba Fett. No se ha confirmado ni se ha negado. Maestro. Así que esperemos que siga así. Wey, es que esa pinche armadura es el sueño de todos los pinches mamones de nosotros, güey. Sí, no. Y para que termine. ¿Te acuerdas? Bueno, regresando a la de Rogue One, otra de las fan theories que hubo de la protagonista, ¿cómo se llama? Ah, ¿de Felicity Jones? Sí, que es hija de Boba Fett. Sí, de que podía ser hija de Boba Fett. Fíjate, güey, qué interesante, cabrón. Bueno, y para que terminen de chorrearse, se anuncia que se agregarán 14 acres a sus parques de Disney. ¡Ah, sí lo leí! ¡Puro Star Wars, güey! ¡Sí lo leí! Fíjate lo que pasó hoy en la mañana. Amén, hermanos. Llega, amén. Estaba yo en mi oficina. Dios es grande, Dios es grande y está haciendo realidad nuestro sueño. El gran Cthulhu. ¿Ya ves? Cthulhu no sirve de nada. Lord Vader es grande. No lo escuches. Estaba yo cotizando con gran concentración mis impuestos hoy en la mañana y en eso irrumpe en mi oficina el notario adscrito de la oficina. Y me dice, ¿qué crees, güey? Acabo de publicar Disney que va a ser dos parques especiales de Star Wars, güey. Y me enseña las imágenes. Y no, qué bueno que traía mis pantalones cafés hoy también. No, pues ahí les va. Ahí les va. Hijos, la onda está así. No, güey, la cosa mala es traer pantalones cafés, güey. La onda está así. Se va a actualizar el Star Tours para agregar destinos de episodio 7. Para empezar. El Jedi Training Academy va a actualizarse y se creará la experiencia Season of the Force, muy similar al Star Wars Weekend. Y esto se realizará en Orlando y también por primera vez se va a incluir en Anaheim. Además, para ese entonces, la Space Mountain será Hyper Space Mountain. Dios, en lo que tenemos grande. La apertura de lo que será conocido como Star Wars Land. Quiero llorar, güey, no mames, güey. Dios es grande. Ahora sí vale la pena perdonarles la vida y volver a ir a Anaheim. Sí, no. Porque la vez que fui, o sea, salí sumamente decepcionado. Pero ya estabas peludo, carnal. ¿Por eso? Ahora vamos a regresar. Sí, chido, sí, ahora sí. Ya, no estoy más peludo, pero sí estoy más arrugado, güey. Sin albur. Oye, güey. No, oye, frase, chica. George, tú estás más cerca del cielo, güey. Sabes todos los trucos de Star Wars, güey. No más arrugado. Sí, güey, no olvídate. Tienes que guiarnos hacia el cielo, güey. Incluso, digo... Estás obligado. Y todavía no acabo de noticias de Star Wars. Espérate. Extraordinario. Extraordinario, güey. Y luego, ya saben, pues también se mostraron un chingo de juguetes. Trajes en exhibición en la D23 y eso. Y Arturo va a llegar ahorita. Arturo trae ahí la información, ¿eh? Y para rematarlos. No, igual y no. A ver, échale. Para el rematar. Próximo 17 de noviembre. ¡Ay, qué boludo! Se estrenará a la par de Star Wars Battlefront la edición limitada de PlayStation 4 de Darth Vader, que incluye la consola especial de 500 gigas con un control inspirado en los controles de pecho del villano y que además luce el logo de Star Wars en el touchpad. La consola vendrá en un paquete de Deluxe Edition de Star Wars Battlefront, además de un voucher para descargar cuatro títulos clásicos de la serie: Super Star Wars, Star Wars Racer Revenge, Star Wars Jedi Starfighter y Star Wars Bounty Hunter, que se podrán descargar por primera vez en PlayStation 4 con gráficos actualizados y soportes para trofeos. ¿Cuándo sale ese? El 17 de septiembre. Y noviembre. Me voy a esperar. Y además, cabrón, va a haber otra versión que no incluye los cuatro videojuegos estos, pero sí incluye el Disney Infinity versión 3. Sí. Que ya trae todo lo de Star Wars. Nuevo. Los juegos también. No, es que un combo trae los juegos descargables estos de Star Wars y el Battlefront. Y el otro combo trae Battlefront y el Star Wars Infinity. Bueno, y la gran pregunta, ¿en cuándo te la van a atascar, maestro? No, o sea, esa no lo soltaron el precio, güey, pero sí va a venir. ¿Qué? ¿2,000, 3,000 pesos más cara? Pues mira, ¿una está cuánto? ¿7, 8? Una consola anda como en 5 o 6, ¿no? Más o menos. Cara, ¿no? Ya una de edición, por ejemplo, yo que me compré la del Gears of War, me salió como 500, 600 pesos más cara. Ey, pero ese es de Star Wars y va a traer un chingo. Xbox, ¿no? Pero el PlayStation, ¿cuánto cuesta el PlayStation? Anda como en 5 o 6 la nada. No, ya sí está más caro. Está en 7, ¿no? Está en 7. O sea, pues, me van a atascar de 7 o 8 lanas. Hijos de la... Pero si valen la pena. Yo digo, mira, a mí también me dio la euforia. Como objeto de colección, ¿no? La euforia del momento y que dije, no mames. Te cagaste, güey. Y ya después lo analicé bien la imagen y ahí sí dije, ¿por qué no le metieron más cosas? O sea, el arriba nomás parece un vinil de Darth Vader. Está, o sea, padre. Cualquiera, no, que le no pones una calcomanía. Entonces, pues, tú dices, puedes ir a comprarle un vinil y ponérselo. Lo que se me hizo padre del control fue el touchpad, la neta, que dice. Sí, está muy bonito. Pero de ahí en fuera, no digo no, que sea no, una consola. No, a comparación del Xbox 360, que fue de la versión de Star Wars, ah, de R2-D2. Ese sí estaba muy perro. Ese estaba muy padre. Sí. Pero en comparación, yo me quedaría con el Xbox. El, bueno, pero a lo mejor todavía lo pueden rediseñar, ¿no? No, ya ese lo... Ya ¿así se quedó ya? Ya la edición. No le hace, güey. No, bueno, le hace. Y vámonos con lo que sigue. En las precoces... Uno. ¿Qué onda, Jimma? ¿Cómo estás? En las rapiditas. Henry Cavill confirma que la nueva película de Justice League comienza su producción en el próximo enero. Netflix actualizó el logo de la serie de Jessica Jones con un fondo morado que hace alusión a su villano que estará estelarizando esta temporada, The Purple Man, interpretado por David Tennant. Los que son fans del Doctor Who pues ya lo ubican rápidamente. También se comentaron algunos detalles sobre el personaje, como que ella trabaja como detective, sufre por sobrevivir, por encontrar al día siguiente pues, su nuevo cliente, es bravucona, tiene mal genio, no tiene un traje, no tiene una identidad secreta, es ella misma. Por cierto, también ya vimos una imagen del actor Teddy Spears en su traje de Jay Garrick para la serie de The Flash. Hicieron, de hecho, una portada de un cómic clásico donde se ven ambos Flash corriendo juntos, pero con los actores representando la portada. Se ve muy chido la imagen. También la NBC ordena un piloto para una comedia de superhéroes de DC llamada Powerless, una comedia tipo de The Office, pero con los personajes de DC. Este en sí va a ser una compañía de seguros que existe en este universo y muestra a personas sin poderes conviviendo con los que sí lo tienen. Órale. Otra serie que viene por parte de la NBC es la adaptación del cómic de Red. Sí. Ya hemos tenido dos filmes de Red y ahora pues quieren hacerla en formato para televisión. No hay más noticias sobre ello. Y para terminar con las series de la NBC, misteriosamente que se filtra el piloto de su nueva serie de Lucifer y pues pues nadie lo comentó, así de bueno ha de estar, ¿va? Y luego no sé por qué surgió como la gran revelación si ya lo habían comentado desde hace bastante tiempo, pero se confirma que Patrick Stewart, el Profesor X, estará en el filme de Wolverine. ¿Se acuerdan que ya incluso lo habíamos platicado? Y con esto pues va a tener un papel mucho más importante y no solo un cameo como algunos por ahí pensaron que iba a ser. También hay rumores que las escenas de combate que vemos en el tráiler de Batman v Superman Dawn of Justice, donde está involucrada Wonder Woman, es porque se está enfrentando a Doomsday. ¡Ay, güey! ¿What? ¿Sí? ¿Será? Doomsday. Y tuvimos fotos ya de los sets de filmación de Capitán América Civil War, donde pudimos ver a Black Panther en una azotea de un edificio escalando Panther. Junto con Bucky de Winter Soldier. Y luego dicen que yo soy el racista, pero lo primero que vemos es a Black Panther es un negro corriendo por los tejados, güey. Bueno, pues ahora, otros que ya andan en los sets son Scarlett Johansson, Daniel Blum y Emily Van Camp. Entonces ya va caminando ese proyecto bien. Y la venta del Blu-ray de Avengers Age of Ultron se adelantó todo un mes, así que estará disponible a partir del 14 de septiembre. ¡Órale! ¡Ah, para mi cumpleaños! Ya se lo saben. ¡Cumpleaños del 16! Vamos a pasar la charola. Ya saben qué es lo que quiero. Y en la sección de los dineros, como era ya de esperarse, un Fantastic Four fue una tragedia. En su segunda semana cayó 69%. Y pues si en la primera semana no le fue nada bien, pues ahí súmenle. Esta semana solo hizo 8 millones. O sea, 8 millones, no mames. Es lo que ganamos en un año, güey. Tiene para, o sea, con esto tuvo, por supuesto, un total en la taquilla de Estados Unidos de 41 millones. Euros, güey. No, güey. No juntó ni lo que esperaban hacer en su primer fin de semana de estreno. No. Asqueroso. Ahora, la gran pregunta, porque yo no he revisado por lástima, no porque ni siquiera porque me interesa, por lástima. ¿Subió su ranking en el tomatómetro? No, ahí se quedó. ¡Hijo de su puta madre! Bajó. ¿En cuanto porque está, estaba wey? En el 9, ahorita está en el 8. ¡Hijo wey. De su y sigue bajando. Y un punto a estas alturas. Sí, no, es un chingo. Es súper valioso. Eso sí, no mames, güey. Las nalgas, güey. ¡Híjole! La película quiero ya llorar, tiene en la taquilla global 102 millones nada más. No, güey. O sea, no sacaron. No. Ahora, la otra. Híjole. La otra que se estrenó fue The Man from U.N.C.L.E. Esa con Henry Cavill donde anda de espía durante la Guerra Fría, que por cierto tuvo muy buenos reviews, pero no le alcanzó contra el otro estreno de la semana que se llama Straight Outta Compton, una película de raperos que se quedó con el primer puesto. O sea, pues la nacada pudo más, ni pa' qué. No, bueno, acuérdense que es mayoría. Sí. Ahora, Mission Impossible Rogue Nation sigue aferrada en el segundo puesto. O sea, la más nueva, ¿verdad? Sí. Entre los dos estrenos se quedó con 17 millones y su total ya ronda en los 373 millones. Y el que la tiene chiquita sigue dando batalla. Ant-Man. Que ya lleva un total de 347 millones lleva. A un mes de su estreno. Modesto, pero ahí va y trabajando. Ahí sigue, güey. Ahí sigue. Va trabajando. Va, lo traes en el. En el... Sí. Ay, muy bien. Y los dinos, Carlos. Yeah, a ver. Siguen en cartelera con bien. Un total de, ¿cuánto creen? 1.6 billones. Bien. ¿Ya regresaron las carritas? Y sí, ya. Fíjate que no sé, ni quería checarla. Porque ahí andan, se andaban toqueteando, ¿no? Sí, allá andaban. ¿Cuál? No, pues ya los dinos. Acuérdate que los carritos quedó en 800 millones de dólares. 800. No, rebasó el 1.6. Te dije. O el 1.6. Ahorita todas las jugueterías están repletas de dinosaurios. Repletas, sí, hijo. Sí. Y los Minions llevan 957 millones. Se pete. Nada mal para el verano. No, la única que sucumbió fue Fantastic Four. Es un gran, gran contendiente. Sí, sigo diciendo que nomás le están abriendo, nomás están calentando el camino para Star Wars. Claro. Acuérdate que en mis ranqueos de yo le di a Ant-Man un 9. Oye, y dije claramente que el 10 está guardado para diciembre. Hay tiendas en Estados Unidos que ya están sacando las figuras que iban a sacar en el 4 de septiembre, canijo. Sí, ya. Ahí llegamos. Así. Ahí llegamos. Por ahí llegamos. No mames. In Memoriam. Nadie se murió. Joseph. Que por cierto, desde el micrófono mando saludos y esperanzas de vida a mi amigo Toño. ¿Cómo se vive? Sí. Fíjate que lo fui a visitar el sábado, mientras todo el mundo me mandaba sus fotos de que andaba pisteando y que la chingada. Yo fui con mi mami a visitarla, porque tenía mucho que no iba. Duró mi mamá como casi 3 meses fuera de la ciudad porque fue a asistir a mi tía, que ya murió. Felizmente, oye, pobre de mi tía. El día del desfile, ¿te acuerdas? En la víspera del desfile murió mi tía. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y y fui a visitar a mi mamá para que me platicara de mi tía. Hicimos una pausa y me lancé al hospital 450. ¿Qué digo? Como construcción, pues se ve muy bonita, ¿eh? Sí. Muy, muy bonita. Y está todo nuevecito y tiene unos equipazos ahí. Pues está chido, se ve padre. Y fui a visitar a mi amigo, ¿no? Que, oye, que... pero que no te pase como en el mosocomio. Nosocomio. De acá, el que era en el... Enfrente de los arcos, ¿cómo será? En el Orico Colegio Militar. Sí. La Secretaría de Salud. Exactamente. Ajá. Que la pasaron para acá. ¿Para dónde? Para el nuevo edificio que está en salida carretera de México. Que es un... Ah, sí, sí, Secretaría de Salud. Chingón, güey. Sí, se ve muy bonito. Pero el mismo pinche cáncer, güey. O sea, de que llegas a las 8 y sales a las 3 de la tarde. Qué pesadilla. Bueno, o sea, la verdad es que desconozco totalmente el asunto. Eso nunca se va a acabar. Incluso es una situación, digo, no es friki, por supuesto. Disculpen ustedes el tema. Pero es un fenómeno social sumamente interesante. Al que le llame la atención, un día vaya ahí, a cualquier hora, al 450, Hospital 450, que es el nuevo Hospital General. Y toda la gente que viene de fuera o que está esperando ahí ver a su paciente, llegan ahí los aleluyos y de todos colores y sabores y dan ahí que el Señor. O sea, como bueno, fenómeno social, aunque no seas creyente, es bien interesante estar ahí viendo cómo la gente los se atrapa, cuelga wey, de la esperanza de vida de su familia que está allá vamos adentro. Vamos tú y yo a preguntar. Oye, no, culo, fantástico. ¿Puedes decir una onda? La iglesia de Gran Cthulhu dice que se los va a cargar la chingada a todos. Sí, y, no, y se van contigo, ¿eh? Sí. Oye, es más, hay gente que dice, ¿sabes qué? Si dice Candelas, el señor Gran Cthulhu será el que va a salvar a su pariente, lo agarran, lo suben y que le rece, cabrón, con Candelas. Oye, no, dejando un ladito de lo que tú dices. Ya saben que yo pertenezco al Movimiento Familiar Cristiano, ¿ah? ¿Eh? Ah, no sabía. No. Ah, bueno. Qué bueno que me dices para... No, es lo que dices. Limitar mis comentarios. No, no. Y qué bueno que lo digas. Y qué bueno que lo digas, güey. No, y no es manzanazo, ni papayazo, ni sandillazo. Pero nosotros sí hacemos mucho la labor social. Ajá. De a lo mejor sí, cuando nos toca ir a rezar, vamos y agarramos a la familia. Sí. Vamos... y damos comida, ya ves, vamos, Carlos, vamos, y vamos, o sea, mucha sesión altruista, cabrón. Sí, sí, como la 500. Pero como tú lo comentas, güey, o sea, muchas veces la falta de fe o en ese momento la poca fe, la desesperanza, la desesperación, sí, güey, no, es terrible. Te hace colgarte de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, uno lo hace de buena fe, sí, y claro, con ganas de que la oración. Yo sí soy muy del ya ves lo que pasó con mi hijo recientemente. Oye, de que les pedí bien, vamos bien hasta ahorita. Qué bueno, pero el punto la oración es muy buena. No, pues bueno, finalmente fui a visitar a Toño y me dicen, pues ya como lo ves está presentable, güey. Pero tú lo ves ahí lleno de aparatos y de como en la tele, güey. No hubo línea recta, felizmente, güey. Pero bueno, desde aquí le deseo que prontamente se mejore. Probablemente quizá el siguiente programa que tenga un poquito más de tiempo voy a platicarles el extraordinario suceso de su hija. Extraordinario. Y bueno, adelante, que te mejores, maestro. Y en los estrenos Netflix de la semana. Ah, pausa. También el notario ha escrito, después de que me dijo lo de los parques de Star Wars, los nuevos dos parques de Star Wars, me dice que en la Riviera Nayarita, donde hay por donde está el Four Seasons, van a poner un hotel y todo un sistema complejo, tremendo de cuestiones turísticas, pero con temática del Circo du Soleil. ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Qué ole! Si alguien ha visto eso... Oh, no, es una mamada, no sea mamón. Pongan sus pantalones. Es en la de Vallarta, en la de Jalisco. Ah, para allá abajito, sí. En Nayarit, la Riviera Nayarita. Me enseñó... Sí, me enseñó imágenes. No, güey, extraordinarias, güey. Ese Four Seasons, cuando recién salió, tuve la fortuna de ir a conocerlo. Y que es de turismo de... O sea, de alto nivel. Imagínate que pongan una madre de esas. El Soleil yo siempre he querido ir, güey. Y, no, y a pesar de que mi mamá vivía en el DF y toda mi familia, no puedo ir, no, cabrón. No. Ya te tocarán. Una maravilla, güey. Adelante, perdón. Pero ya los estrenos Netflix de la semana. Espérate. No te creas. No, dale, Candela, dale. Operación Escape, una de caricaturas. Esa le va a gustar a tu hija, Yima. Sí, ya sé. Son unos extraterrestres que tratan de escapar de la Tierra, o sea, al revés. Y luego una película que regresa, Línea de Emergencia. Sobre el 911, un operador al 911. Está buena la película. Está pasable. Lo recuerda perfectamente. Una película con esta. Se me fue el nombre ahorita. Se llama El Sustituto. Donde se pierde su hijo. Supuestamente la policía lo encuentra, pero ella dice que no es su hijo. Y la policía, huevo, que sí es. Y porque me suena familiar. Y se va viendo la trama. Y va incluso con unos asesinos en serie de niños, güey. ¡Ay, güey! Y le llevan a Juan. Eso no está chido, ¿eh? No, está. Pero la película está muy buena. Es un buen trailer. Ahorita que dices eso, maestro estoico, por favor, necesito que me. A lo mejor fuera de micrófonos, porque luego nos estresa. Sobre el demonio que odia a nuestros hijos. ¿Te acuerdas que lo mencionaste? Sí, muy interesante el tema. Adelante. Sí. Otra película que se llama Rewind. Unos tipos que se ven atrapados en un loop del tiempo y tratan de detener a unos terroristas. Y luego una con otra que se llama Más Allá de la Vida, de un tipo que tiene contacto con los muertos. Una película que se llama El Evangelio Según Juan. Otra que es una serie británica que se llama Residue. Es una serie de 3 episodios que habla acerca de que una chava, después de un atentado terrorista en una ciudad allá en Inglaterra, que destroza una buena sección de la ciudad, al tomar fotos, me acuerdo de ti, Gemma, empieza a ver a algunas de las personas fallecidas en las fotos, güey. Y nadie le cree. Así como que interesante. La película de los X-Files del 2008, I Want to Believe. Y otra de terror mexicana que salió hace poco con esta Kate del Castillo que se llama Visitantes. ¿Cuándo sale Gotham? No, Gotham sale creo que a finales de este mes. ¿A finales? Sí. Y en The Box Office México, ahí les va. En México es extraña la taquilla, güey. O sea, es bizarra. Sabíamos. Primer lugar, Los Cuatro Fantásticos, güey. No mames. Sigue todavía. Sigue, güey. No seas mamón. Bueno, pues que toda la gente que le va a la América, pues ya la está yendo a ver, güey. Sí, sacar la onda. Lleva 2 semanas en exhibición y lleva 141 millones y medio. Han ido a verla 3 millones de personas, güey. Digo, no es mucho, pero todos modos ahí sigue, güey. No, 3 millones ya es notable. Ya. En comparación con otras que has dicho, pues. Sí, no, espérate. 1 millón, 2 millones, 4 millones. Luego, ¿hubo muchos estrenos? No, pues no sé. Qué bueno, güey. Ay, sí, no sé. Qué bueno que no sabes. Adelante. Quiero saber porque. En segundo lugar, hubo el primer estreno de la semana que se llama Vacaciones. Vacaciones. Primera semana. Y del segundo al tercer puesto cayó Misión Imposible, Nación Secreta, pero ahí sigue. Digo, por ejemplo, en esta han ido a verla 3 millones y medio. Fíjate que ahí en mi oficina recolecté información y todos, o sea, de los 4 que platicamos sobre el tema, todos están de acuerdo de que la pasada fue mejor, pero que eso no significa que sea mala, ¿eh? Está súper chingona, güey. Sí. Adelante. Y luego del tercero, ¿cuál es el cuarto puesto? La de Pixeles. La fueron a ver mis hijas y sí les gustó. Ah, está chida. Yo no la he ido a ver y sí la quiero ver porque mi hijo me lo está exigiendo. No, claro. Sí, así, ellas decidieron, de hecho las llevé. Que les queda menos de una semana de vacaciones, ¿eh? Ah, oye, sí, no, veras, es que, o sea, ellos transmiten sus sus conocimientos, no sé cómo chingados, con los de su de su calibre, su nivel. Y luego, ¿cuál va? ¿No has visto la de los pizza? Ah, cabrón, o sea, qué pedo, o sea, qué bueno ya. Aparte es no, es importante que lo lleves a ver en ese sentido, porque cuando entre a clases ya vale. Va a ser víctima del bullying, güey, porque no la fue a ver, güey. Sí. Nah, no, en quinto los estoy haciendo rudos. En quinto lugar se estrena. O sea, cállense. Eliminar amigo. Sí. Esta película es así como que no mames, güey. Ya tenemos hambre. Unfriended. ¿Qué? Unfriend. ¿Como amigo? Es al revés. Cuando tú. Desamigo. Cuando tú eliminas uno de tus contactos. Nunca me ha pasado. Así del Facebook o eso te elimina. Eso crees tú. Jamás me ha pasado. De eso se trata la película. Ay. Es una película vil para adolescentes. Nunca has eliminado a nadie. Jamás. Ni yo tampoco. La persona que más me ha molestado, facebookeramente hablando, que lo detesto. Ya les platiqué, aquel que tocó esa fibra sensible de Starwariana. Ahí lo tengo. ¿Quién? Nombre. Se llama Carlos Roberto Majul. Al que sigue. Del cuarto al sexto puesto. El sexto. No, olvídate. Del cuarto al sexto puesto. Guarden silencio, don Jorgirio habla. Sí, si no, no vamos a acabar. Exorcismo en el Vaticano. Tengo hambre. Sigue con 2 semanas. Vas a estrenar en el chingado rancho. No, güey. Sí, no, no. Luego, se estrena en 7º lugar, Elvira, te daré a mi vida, pero la estoy usando. No nos importa. Amén. Ay, cabrón. Del 5º al 8º, Minions, ahí sigue en la batalla. Sí, dale, dale. En 9º puesto se estrena una que se llama Revancha. No nos importa. ¿Qué es? ¿Como la que se grabó aquí? No, se llama South Pound, no sé, esta sí no tengo idea, ¿eh? Ni idea. Y del 6º al 10º lugar, a ver, Ant-Man. A ver, ¿cuánto sigue? ¿Qué pedo? Claro, ahí sigue. Claro que Ant-Man sigue. Lleva 237 millones de pesos. Lleva 5 semanas en cartelera y han ido a verla 5 millones de personas. Fíjate que el... Bien, esos son buenos números. El jueves estuve ahí en el estudio Treviño, que es los que le llevan la imagen institucional al gobierno del estado. Ajá. Para el proyecto del ahí fuiste con el Rolando Muñoz. Rolando ahí Muñoz. Trabaja, güey. Ah, no sabía. Ah, astuto. ¿Quién? Uy, güey. No sé, no me fijé. Bueno, pues a mí una de sus compañeras, obviamente Fabiola, me invitó a participar en la imagen de en la imagen del Festival Revueltas para hacer la fotografía y todo eso. Y mientras llegaba el Ratamán, saludos Ratamán, estaba platicando sobre la película, pero con un personaje que es totalmente contrario a nosotros. O sea, él es gay. No es antifriki siquiera. Pues, totalmente contrario. Pues le va a la América, güey. O sea, olvídate. ¿O al Pumas? No, güey. Es una persona que dice, es que no es posible que exista un traje que haga minúsculo a una persona. Eso no puede existir, güey. No, chingón, no. Dije, güey, es que es fantasía, güey. El Chapulín Colorado hasta con una pastilla se hacía chiquito, güey. Sí, ¿no? Sí. Simón. Ah, bueno, a él sí cree en eso, güey. Ah, pero dile, ¿el Chivas va a ser campeón? Y se no, la cree. No, el América, güey. El, no, pues no es posible que viendo fútbol haga algo por su país. Que no, entonces, pesar. Imagínate el diálogo breve pero intenso que se transó ahí, güey. Porque, güey, con lo que yo siempre he dicho, güey, mira, no, aunque no creas, que... libérate de tus demonios, ve 2 horas, disfruta, pásatela padre y salte, güey. No sé. Pero pues imagínate. O sea, para él sí es plausible el martillo de Thor, pero no el traje de Ant-Man. Es correcto. Es correcto. Y bien, y vámonos con Pablo. Guru, guru. Guru, guru. Guru, guru. Guru, guru, guru, guru. Pues bien, para esta semana en la sección de cómics vamos a estar hablando solamente de noticias aquí dentro del Imperio. Y vamos a estar comentando algunos cómics que van a estar llegando próximamente por parte de Kamite y de Panini. El primero que anunció Panini en la semana fue de Jupiter's Legacy, que es un cómic de Mark Miller y de Frank Whiteley. Jupiter's Legacy narra la historia del primer superhéroe del mundo, Utopian, que luego de ir acompañado de sus mejores amigos y hermano a una extraña isla durante la recesión económica de los Estados Unidos en la década de los 30, les son confiados poderes con los cuales deberán salvar a la humanidad, formando el primer equipo del bien en la historia de la Tierra. Esto me recuerda, bueno, al momento de leerlo, realmente yo no he leído Jupiter's Legacy, pero voy a estarlo revisando mientras para darles una, digamos, una impresión más a fondo sobre lo que viene el cómic. Pero bueno, la primera vista que yo lo vi, me pareció un poquito la trama que yo había visto en Miracle Man. Algo así me viene a la mente. Tengo que revisarlo más a fondo para darles un punto de vista ya más objetivo, pero porque realmente no lo he checado. Sin embargo, he escuchado muchas cosas interesantes de este cómic, así que quédense pendientes de los siguientes programas de Freaky Podcast para que podamos estar revisando este cómic y darle, digamos, una ojeada más a fondo. A continuación sobre la trama, el asunto del altruismo de Sheldon Sampson, que se llama Utopian, como superhumano preocupado por el destino de la humanidad, hizo que descuidara la crianza de sus 2 hijos, Chloe y Brandon, quienes, a pesar de tener poderes extraordinarios, posiblemente superiores a los de sus padres, no desean ayudar o ser ejemplo de la gratitud. Son, en cambio, unos super celebrities más pendientes de hacer fama y dinero con sus habilidades. Solo que Chloe está por engendrar una nueva generación que vengará el vil asesinato de su padre Utopian en las manos de los hermanos. Esta parte de la trama me recordó un poquito a lo que vimos en The Boys. Entonces, vamos a ver qué tal tiene, digamos, como que va teniendo un poquito de todos. Pero recordemos que, bueno, en el momento que Mark Millar, bueno, en este momento que ya lo hemos visto ya varios cómics publicados por parte de Panini, como que Marvel así como que toma una fórmula y como que la trabaja. Y digo, esta fórmula como que va directamente al cine. Ya lo ha visto con Geek-Ass, ya lo vimos con King, Secret Service, y ya lo vimos con otro cómic que ha estado publicando. Pero se me hace, bueno, de lo que yo sé, lo que yo he entendido, Jupiter's Legacy es un poquito más anterior a esos cómics y por tanto está un poquito mejor trabajado. Por lo tanto, bueno, no tengo aquí los otros datos sobre cuánto va a estar la publicación, si va a ser números dobles, números sencillos, o van a tener otro tipo de formato, pero digamos es un cómic que hay que estar al pendiente, y le voy a tener toda la información sobre este cómic para que estén ustedes, digamos, al tanto y puedan tener información de primera mano. El siguiente, ese sí ya lo he estado leyendo, que es el manga de Resident Evil, que van a ser 5 tomos, y bueno, obviamente se basa en Resident Evil, en japonés, bueno, en Japón se llama Biohazard. Un manga cuya idea original corre a cargo de Capcom, y el dibujo fue hecho por Serizawa Naoki. De hecho, durante el Halloween Fest del año pasado, repartieron así los cómics gratis, yo pude conseguir un primer capítulo de Resident Evil, y lo leí como que está más o menos. Y ya después recordé que iban a estar publicando este manga que lo anunciaron durante la semana. Así que me puse a revisarlo y lo encontré muy, muy interesante. El manga se publicó en las revistas Capboom y Weekly Shonen Champion desde el 2011 hasta 2013. Y se recopiló en un total de 5 volúmenes. La historia tiene como protagonista a Chris Redfield, quien forma parte de la BSA. Y tiene como misión investigar los extraños sucesos que ocurren en la escuela de élite Marwa. Es el lugar de gran prestigio, ha sido infectado por un virus que transforma a los estudiantes en zombies sedientos de sangre. Debido a este horrible suceso, la directora, por miedo, a que la imagen del centro quede dañada, intenta ocultar todo lo que está sucediendo. Este manga marca el debut de Pierce Nivans, que aparece en Resident Evil 6 como nuevo socio de Chris Redfield. El tomo se va a empezar a publicar a partir de septiembre de este año y va a incluir páginas a color y portada metalizada por tan solo 89 pesos a cada tomo. Hay que estar revisando, bueno, los cómics de Panini, los que están saliendo nuevos, están teniendo un incremento de costo. Hasta ahorita, bueno, no han revelado cuánto va a salir el costo del manga de Sailor Moon. De hecho, hay una, digamos, bueno, no confusión, sino que hay una duda sobre qué edición de Sailor Moon van a estar publicando o qué más van a estar publicando. Porque están anunciando alrededor como unos 18, 19 tomos. Y dicen los que saben que el manga Sailor Moon solamente son 12 tomos. Entonces, ¿de qué van a ser los otros 6 o 7 que van a estar extra? Entonces, no se sabe realmente si van a incluir un arco de Sailor Venus, porque también tienen su propio manga, Sailor Venus. Entonces, que la duda sobre si van a incluir alguna edición extra o van a ser en alguno cómodo los tomos. Bueno, porque recordemos que la forma de publicación en Japón están los tomos sencillos y luego están los tomos ya un poquito más de lujo que tienen material extra. O sea, son tomos más gruesos. Bueno, y generalmente se hacen los generales son 5 tomos y ya para, bueno, los tomos ya de lujo ya agregan más capítulos. Entonces ya los hacen, por ejemplo, de 19 tomos lo pueden hacer en 12. Pues son tomos más grandes, esos ya son más de lujo. Falta de ver qué edición va a estar publicando Panini por parte de manga Sailor Moon. Pero el manga aquí, que hemos mencionado, el manga de High School of the Dead, que va a estar a color, va a costar 99 pesos. Ese de Resident Evil va a estar costando 89 pesos. Se va a tener hojas a color, bueno, páginas a color y portada metalizada. Y yo ya lo he estado leyendo. Está interesante, bueno, aquí la reseña que yo les comenté, dice, el protagonista Chris Redfield, la verdad, el protagonista es otro cuate, es un profesor y su alumno, porque Chris Redfield prácticamente parece ya más avanzada la historia, pero sí está presente, van, digamos, algunos cameos por ahí, pero más está enfocado, digamos, en un alumno, en un profesor, en un alumno, que fueron requeridos por la directora, ahora sí, de la escuela de élite. Tiene sus giros interesantes, o sea, clásico, como que tú piensas que ese es el malo, luego resulta que es este otro y tiene cosas así muy, muy, muy, muy buenas. Hay unos personajes por ahí que tú lo vas a aparecer y dije, seguramente es este personaje que clásico siempre aparece en todas las sagas de Resident Evil. Y hasta donde yo lo he visto, creo que sí, puede ser. Le digo que hasta donde lo que he visto, porque de la página donde estaba yo leyendo, que se llama Manga Fox, no sé si no se ha terminado de publicar en Estados Unidos o algo, pero donde yo leí, llegué hasta el tomo, creo que hasta el tomo 3, creo que está en la mitad. Y la verdad sí me quedé bastante interesado en este manga, está muy bueno. Entonces lo recomiendo, si no se han comprado mangas, pueden ir por esta serie, está cortita, son 5 tomos, bueno, 89 pesos. Es, digamos, como que para entrar al mundo del manga, para que ustedes puedan adentrarse o como que llamarse la atención del manga. Está interesante, está bueno, y si eres fan de los juegos, pues con más razón puedes leer este manga. El siguiente que han publicado Panini, ese tomo de Gantz, que ya lo ha publicado antes Editorial Beat, creo que llegaron hasta el tomo 19, y la serie original va al tomo 37. Entonces, si tú ya tienes los mangas de Editorial Beat, lo más seguro es que van a publicar un formato un poquito más grande. Para, digamos, están los tomos y los formatos chicos, que está el de Naruto, está el de One Piece, está... ¿Qué otro estaba? Falta otro. Bueno, está Naruto y One Piece, creo que son los más chiquitos. Creo que está también el de... Creo que el de Maid Sama también está más cortito. Y están tomos un poquito más anchos, que por ejemplo está Berserk, esperemos que esté Gantz. Y falta High School UTD, también está en un tomo más grande. Entonces, para que tengas todos los tomos del mismo tamaño, esperemos que estén al mismo tamaño que publicó Editorial Beat. Y así te ahorras prácticamente más de la mitad del arco argumental. En ese caso lo tienes todos. Si no, pues ahí lo vas completando con lo que vaya saliendo. La trama de Gantz es que Kei Kurono es un estudiante egoísta y apático que se ve obligado a salvar a una persona de manera atropellada por un tren subterráneo, por el metro, debido a que su compañero de infancia, Masaru Kato, lo llama para que le ayude. Como consecuencia, mueren él y Kato en el intento de rescatar a esta persona. Enseguida aparecen en un apartamento aparentemente normal, con otras personas e igual desconcertadas que ellos, también acababan de morir. Hay una misteriosa esfera negra, les obliga a participar de un sádico juego, y para ello les pone a disposición todo un exótico arsenal futurista que deberán aprender a usar para combatir a diversas especies de alienígenas y otras amenazas para la gente común, que para la gente común pasan desapercibidas. Digamos, este cómic, manga, y ha tenido también una adaptación a live action, que no la he visto, pero algunos recomiendan que sí está bastante apegada y bastante interesante con el manga. La característica de este manga es que maneja mucha, digamos, violencia gráfica. Sí se ve mucho así como que en desmembramientos, ves así como que los alienígenas, que empiezan así como que... se empieza, conforme avanzando al manga, ves una masacre así cada vez más intensa, y entonces, no, pues es como, digamos, como que los mangas así de, bueno, la historia de Hunger Games o cosas así, como que ninguno va a salir vivo. Empieza a matar uno tras otro de los personajes ahí, de los que están, que inicialmente empezaron el manga. Pues después esta esfera, como que la trama se va revelando, que va jalando más gente conforme van muriendo otras personas, los va jalando, y tiene como características así de un juego, digamos, como que cerrado, porque si tú intentas escapar, pues obviamente te eliminan del juego, obviamente no vas a salir vivo de eso. Y también el juego, digamos, te va otorgando puntos, y tú cumples una misión de diferentes, dependiendo de cómo hayas tú desarrollado durante la misión, te dando puntos, y llegan a cierta cantidad, te da la opción de que tú puedas elegir, digamos, puedes revivir a una persona, puedes salirte del juego, puedes ganar, digamos, algunos upgrades. Y digamos como que esa es la trama, digamos, inicial del manga, que después se va extendiendo, digamos, que se va revelando cosas que están atrás de esta esfera extraña. Está interesante, está padre, pero sí necesitas un estómago un poquito más fuerte para estar leyendo este manga. Y después de que lo leas, vas a ver las estatuas y te va a dar miedo, porque te va a dar miedo que se empiecen a mover y empiecen a atacar. Así me pasó una vez con una estatua, y la veías como que... Es que también la estatua estaba muy extraña, todos veías, y no le quedaba la espalda, porque si no, hasta cuándo se va a mover. Otro manga, bueno, ya se acabaron por parte de Panini. por parte de Kamite, van a sacar la secuela del manga de Hoshimamoru Ino, que es el perro que mira las estrellas, que muchos dicen, bueno, muchos tenían la duda porque bien, cuando miren, sacaron el tomo, en un tomo sencillo y como que falta la historia, ¿no? Eso va a venir la secuela de este manga, para que creo que les encantó el manga del perrito, como muchos le dicen ahí coloquialmente. Van a ser otras dos historias que van a estar relacionadas, digamos, como... No es secuela, digamos, directamente de lo que vimos en la historia, porque hasta ahí se terminó, sino que van a ser parte también de la historia, también con el perrito protagonista, que van, digamos, a complementar todo lo que vimos leímos en el manga. Entonces, para aquellos que les encantó este manga del perrito, van a esperar una edición bastante similar a la que vimos anteriormente por parte de Kamite. Entonces, ya tienen como que ya otro pretexto para ahí, como que ahí, dando sus vistazos al mundo del manga. Si no eres tan fan del manga, pues cómprate sus dos tomitos para que lo disfrutes y como que te vaya llamando la atención. Y puedes entrar a algún otro título que tenga en el catálogo de Kamite o de Panini. Por cierto, el manga de Yakumo, Psyche Effective Yakumo, por parte de, creo que es de Panini, también tiene, ya por ahí sacaron una revisión en esta, una compañera, se llama Sama Chan, y bueno, ahí lo mostró en YouTube, y me gustó la reseña que ella hizo, porque ya mostró muchas cosas del manga. Y yo personalmente la historia, yo lo empecé a leer, son, creo que van ahorita 10 tomos, ahorita está, digamos, en pausa, por porque la dibujante está, tiene permiso de maternidad. Entonces ya cuando termine ese periodo, voy a regresar a trabajar en el manga. Y la verdad el manga está muy interesante, yo pensaba como que estaba así medio X, dije, lo voy a pasar de largo. Lo empecé a leer por pura curiosidad. Y me aventé casi 3 tomos del manga, ahí leyéndolo por internet. Está muy interesante, el personaje se parece un poquito, digamos, como que al detective de L, de Death Note. Porque sí, obviamente, va la gente, lo consulta, es como que está así más serio, como que más seco, enfocado más solamente en sus cosas. Pero, o sea, dije un parecido un poquito, porque realmente no es igual al personaje de Death Note, en L. Pero tiene características así similares. Sí tiene, digamos, como que toques de misterio, tiene buenas dosis de humor, que es como que la va sobrellevando, pero sí tiene así como que las partes así, me recuerda un poquito el manga de, ese de, a veces lo de Hannibal, que tratan como con asesinos seriales y cosas así. Tiene cosas bastante llamativas, o sea, no es, digamos, como que se va al extremo de la violencia, del gore, como en el caso de Gantz, sino que se queda un punto medio. Tampoco es, digamos, se va al género cómico, que tiene cosas muy interesantes, como otros mangas, por ejemplo, puede ser One Piece, Maid Sama, Fairy Tail, que tienen como que mucha acción y mucha situaciones cómicas, sino que mantiene un equilibrio así bastante intermedio, bastante bueno. Y también, digamos, como que podemos recomendarlo para aquellas personas que no están, digamos, tan adentradas en el mundo del manga, lo pueden estarlo leyendo. La verdad sí está muy muy padre, puedes leer el primero, y la verdad es de los pocos mangas que yo con que leer el primero, me enganché, cosa que no me pasó con el de, ya había comentado yo, I'm a Hero, que leí el primero y dije, pues está más o menos, y me hacía como que medio lentón. Leí el segundo y dije, no, estás muy lentón, me brinqué como hasta el quinto y seguía igual el manga. Dije, no, esto es un sufrimiento leer este manga. Y a muchos dicen, es que a mí me encanta el manga de I Am a Hero. Pues, bueno, bien por ellos, pero la verdad, a mí me gustan mangas como que, digamos, que avanzan un poquito más rápidos o más dinámicos, y nos presentan, digamos, como que hacen que nos enganchemos más rápido con ellos. Y bueno, y dejando lo mejor para el final, tenemos que Kamite también anunció el cómic de Witches, de brujas, publicado por Scott Snyder y arte por Jock, que trata precisamente así como que, digamos, de brujas. Déjenme checar aquí donde me perdí la página. Que bueno, esa serie sigue el primer arco documental trata sobre la familia Rook, en particular sobre su hija Sailor, que es una familia que se movió de otro poblado, de otra población, Y debido a que Sailor tenía un problema con una compañera, un bully, con fuerte idea, llamada Annie, ahí en su escuela. Pero hubo una situación de que Sailor, la niña, fue atacada por Annie y desapareció. La niña, Annie, desapareció el bully. Entonces empezaron a correr los rumores, es que tú la mataste y tú le hiciste algo y bla, bla, bla. Y para evitar todo tipo de cosas se movieron a otro poblado, a otro lugar. Sin embargo, los rumores continuaron siguiéndole a esta familia. Y al llegar a este otro poblado, también ese poblado tiene como que su propia, su propia leyendas así urbanas oscuras y que hablan acerca de seres que habitan dentro del bosque que te pueden conceder favores a cambio de ciertos, como que sacrificios o de algún precio. Y aquí la historia comienza de que de pronto esta niña Annie la encuentra. O sea, bueno, aparece de nuevo, pero obviamente no es la misma persona que ella conoció antes, ni un nuevo bulle que apareció antes. Y entonces aquí aparece, digamos, como que ya el género así de misterio. Las primeras páginas de Witches, que yo también lo conseguí, lo conseguí en los formatos que sacó Image, que son como de $1. Y yo lo conseguí, pues vamos a ver qué tal está. Empezaste a leer, y si tienes así como que ves a una persona así dentro de un tronco, así, digamos, sí metida dentro de un tronco, entonces pues empieza a correr la sangre, y entonces, no, está bien creepy esta cosa. Hasta ahorita van 6 cómics. Según la página aquí de Image, el último salió en, déjeme checar, mayo 20 de 2015, o sea, digamos que ahorita está un poquito en pausa. Sin embargo, la historia está bastante buena. Hemos conocido a Scott Snyder probablemente en sus cómics de Batman, pero también hemos hecho recomendaciones de cómics de Snyder, por ejemplo, The Wake, que está buenísimo por parte de Vertigo. Está este cómic, ¿cómo se llama? Severed, por parte de Camite, también creo que es una miniserie de 7 números, que también está muy interesante. Y está Witches, que la verdad son recomendaciones muy, muy buenas por parte, digamos, saliéndose del cómic, digamos, que más mainstream. Este de Witches está bueno, está muy recomendable si te gusta el género de terror. Realmente Camite se siente muy cómodo en este, digamos, como género de terror, que está muy interesante, está muy padre. Ahí sí lo recomiendo, son 6 números, hasta ahí lo pueden terminar este primer arco argumental. La verdad, yo lo he leído, sí me quedé así clavado. Me quedé muy interesado en seguir la qué pasaba este cómic, porque se quedaba como en un cliffhanger. El primer número te quedas, sí te quedas así muy interesado en qué va a pasar, sobre todo por el género así del que hemos estado hablando en los programas de Fake It Podcast, que hemos hablado de como que demonios, apariciones, que cosas sobrenaturales. Si te gustó los programas que hemos hecho, este cómic es para ti y la verdad te va a gustar mucho. Y pues bueno, hace tiempo que no lo hacíamos, pero este lo amerita y salió, digamos, un Televisa Comic Fail. Y híjole. Bueno, había anunciado, obviamente, había comentado el mes pasado que iba a salir tomo de Mago de Oz, pero no salió. Entonces habían dicho, vamos a salir el tomo de Civil War. No salió, pero salió este mes, simplemente lo volvieron de mes. Pues bueno, ya todos así como que, bien hypeados, como que va a salir el tomo Civil War. Empezamos a leer, bueno, otra gente lo ojió, y realmente yo lo pude tomar en Sambor, lo vi, dije, pues está al mismo tamaño que el Omnibus, bueno, perdón. Sí, que el Monster Edition que yo había comprado ya hace el 2007. Entonces dije, pues no tiene nada extra que me pueda interesar, porque yo lo tengo yo suelto, lo tengo yo en formato de Monster. Entonces, ¿para qué lo compro otra vez? Y unos compañeros ahí de la covacha empezaron a decir que tiene los mismos errores que el cómic que se publicó en 2007. O sea, ¿qué les explico esto? Se publicó primeramente en cómic de grapa normal. Después se publicó en Monster. Después se publicó en Biblioteca Marvel hace como unos 3 años, y ahorita se está publicando otra vez en Guanto Hardcover. En esas 4 ediciones la traducción ha sido la misma. El error que tuvo el primer número se pasó al Monster, de Monster se pasó al Biblioteca Marvel, y de Biblioteca Marvel se pasó al el Hardcover, al Deluxe. O sea, en 8 años no han podido corregir Televisa errores ortográficos de sus cómics. O sea, me parece impresionante como que, pues cópialo y pégalo, nomás cámbiame las pastas y lo vuelves a vender. O sea, lo que yo quiero checar es si tienen los mismos créditos de hace 8 años. O si no, tuvieron la osadía de como que, le pone mi crédito porque es el nuevo editor. Nomás le quito aquí el nombre, le pongo el mío y ya mándalo así. Ya lo revisé, como que ya revisé que está bien. Fue toda la revisión que le hicieron, lo más seguro. Chécale que mi nombre está bien escrito y ya mándalo allá a imprenta. Porque no le checaron los errores ortográficos que tenía en la página de la cabacha, pueden estar checando algunos de los errores que tienen ahí. O sea, son, no solamente, algunos son, digamos, como que errores de palabras, como que están mal escritas. Otros son palabras pegadas, que ya lo han visto mucho en algunos cómics. Y la verdad, la traducción está bien. En ese momento, Travisa no tenía problemas con traducción, estaban bien hechas, realmente. Pero sí comenzaron como que ya los errores así como que de dedo, empezase que se les pegaban las teclas y poniendo las palabras repetidas o la barra de espaciadora se les no funcionaba, entonces se pegaban las palabras. Pero siempre es impresionante que en 8 años no hayan podido corregir esos errores, así como que digamos, vamos a darle una revisada, vamos a darle un formato que valga la pena, vamos a darle una revisada, como que chécale aquí lo que tenga mal, que realmente no era tanto problema. Como que, checa de impresión y nomás márcale aquí lo que está mal en el formato original, lo manda así igual y vámonos a la imprenta. Pero pues estábamos aquí en México, así como que, ¿para qué trabajo dos veces? Mejor aquí, tómalo, lo tomo del archivo, lo mando a imprenta y ponle unas pastas nuevas y ya que se compre, que se venda. Y me sorprende el nivel así como que de descuido de que tiene ahí en la editorial. Realmente yo, bueno, en lo personal, y es una opinión así personal, cuando Giovanni Arevalo estaba al frente de Marvel, él tenía mucho cuidado sobre lo que estaba haciendo, tenía mucho contacto con la gente, estaba más atento, tenía un blog, tenía un podcast, tenía contestaba preguntas, entrevistaba a gente interesante, bueno, entrevistaba a Luis Gantús, entrevistaba a otras personas, y hacía una dinámica muy muy padre. Empezaron cuando en el momento que salieron muchos blogs interesantes en ese momento, digamos, de la covacha, salió Marveleando, empezó, digamos, como que la comunidad de cómics empezó así a establecerse o a crearse ya, digamos, los grupos ya que están ahorita, digamos, como que más prominentes. Fue, digamos, una estableció realmente las bases de ahorita lo que está la comunidad de cómics actualmente. Pero luego metieron la división de DC Comics, a Giovanni lo subieron de puesto, metieron la división de Vértigo y, bueno, la cosa se empezó a ir al caño porque empezando a meter gente. Realmente como que no tiene cuidado, no tiene la atención, no tiene, digamos, el deseo de, digamos, de poner atención a lo que está haciendo, porque simplemente como, pues yo lo traduzco en 20 minutos, hago mi traducción, vámonos a la imprenta y ya sale el cómic, el que sigue, vámonos, así como empezando a maquilar su propio trabajo. Y realmente los detalles están en esto de que tiene tanto descuido que un trabajo de hace 8 años, no lo han podido arreglar, no lo han podido corregir, y simplemente les vale gorro y como que ahí está, y se lo toman y se vende. La verdad, lástima, porque es una historia que en este formato, bueno, vale la pena tenerla. A muchos dirán, es que no, es que está bien chafa, no pasa nada. Marcó muchas cosas en su momento, Civil War. Marcó, digamos, fue el punto de regreso para muchas personas que estaban así como que distanciadas del cómic. En el momento que estaba en Civil War, digamos, como que fue el primer boom así fuerte de cómics aquí en México. Comenzaron mucho a acabar así cómics, pues comenzó con Marvel Zombies, algunos así por poquito. Pero el boom así de que todo el mundo regresó a los cómics fue en Civil War. Entonces, sí, digamos, algo tan característico, digamos, algo tan, digamos, tan importante aquí para, especialmente para el mundo del cómic en México. Como que debe haber tenido un poquito más de cuidado, y más está celebrando 10 años de publicaciones aquí en México. Como que, lo que tengan aquí en la mano, lo mando al archivo y vámonos. Sí, demuestra un poquito aquí de descuido por parte de aquí de los directores de la división de cómics. Y bueno, es una lástima que no hayan podido arreglar detalles. Como que es que muchos pueden decir, es que, pues hay cosita ahí. Sí, pero demuestra que realmente no les está importando el trabajo, pues como que, pues tómalo y públicalo ahí, igual se va a vender. Qué lástima que tengamos, digamos, gente a cargo de como que sin tanta atención a sus clientes, a su público. Yo por eso también por eso mismo he dejado de comprar muchas cosas de Marvel. Mucha gente dice, es que publican bien chafa y voy a dejar de comprar, pero lo sigues comprando. La verdad, yo he dejado de comprar cómics de Marvel y de DC y unas cosas de Vértigo, porque realmente las historias ya las vi, o sea, ya las vi, como que no me está mostrando nada nuevo, y pues realmente me estoy ahorrando ya los errores que están publicando, ya no me compro lo que realmente me llama la atención. Pero lástima que muchos chavitos, mucha gente que está entrando a los cómics, están tocando sus cómics como que mal hechos, todos parchados, como que hechos así medio con las patas algunos, y pues así les está tocando. Yo por mi parte siempre he dicho, váyanse y chéquense lo que está haciendo Kamite, lo que está haciendo Panini, lo que está haciendo Bruguera, que están haciendo cosas muy buenas, tienen cómics muy buenos. La verdad, ya los lectores, ya digamos, ya más de tiempo, pues podemos irnos directamente a esos cómics, porque ya sabemos la calidad que están en esos cómics. Pero bueno, ya va a ser tanto de braille, y vámonos de regreso al estudio del Freaky Podcast para seguir con el tema principal. Recomendaciones de esta semana, bueno, ya les dije, cómprense Witches cuando salga, cómprense el, bueno, secuela de Hoshi Ambono Ino cuando salga también, el de Gantz, bueno, si también tiene el estómago fuerte, Resident Evil también, si le gusta el juego, cómprense el manga sin ninguna duda, y Jupiter's Legacy, denme chance de leerlo para decirles una recomendación así más fuerte, más fundamentada, y el de Yakumo, sí, cómprenlo. Está padre. Si les gusta, digamos, el manga así ya de misterios y detectives, comérselo, está muy padre y sí vale la pena. Nos vemos la próxima. Mis redes sociales son arroba Kiva House, pues si me quieren agregar ahí para comentar sobre cómics y mangas y lo que más se nos ocurra. Y nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Y ya no sé qué más decir porque no se me ocurrió nada. Pomada forapina con veneno de abeja. Traiga al niño, traiga a la niña. ¿Qué pasó, banda? Pues aquí reportándome nuevamente. Aquí tenemos una serie de cositas. Cabrón, hasta te tengo tentaciones. Hasta te tengo miedo, güey. De tentaciones. Sí, no, les voy a bajar bien poquita lana, ¿eh? Ya sé, güey. Sí, pues. Pero los voy a cachondear con mucha más, papá. Dale, ¿verdad? dale. Ahí va. ¿Qué sale? Sale un Biker Scout. Ahí lo promocioné y tenemos las imagencitas así bonitas, preciosas, hermosas, de un maldito Biker Scout que cuesta aproximadamente 530 pesos, más envío. Está alcanzable. Es para alcanzable. Acá las colecciones básicas de una persona que va empezando. No, no se crean, está muy chido, ¿eh? Está muy chido, no alcanza, es slideshow, pero slideshow. Está bien cotizado, sí. Yo le iría más ese al que salió últimamente de las colecciones del Black Series. Estaba en 700 pesos. El del que trae la moto. Sí. De acuerdo contigo. Yo le voy más a ese. Sí. Pero bueno, está saliendo ese y pues está en 530 monedas de a peso. Más envío. Y luego sale Mouth of Sauron. Es un caballero de los que salen en... De Sauron. Ajá. Perrísimo, del Señor de los Anillos. Ese sí sale un poquito más caro, sale en 8,400. Ay, güey, menos mal que poquito, güey. 8,445 pesos, pero está, no mames, poca, o sea, madre, está. Está un todo, ya saben cómo ahí me gustan a mí las colecciones, ¿va? Para mí, Carlos. A ver. Resucita, es Godzilla. Bien. Godzilla a unos 4,644 pesos, pero pues está todo tamaño que es 50 y tantos centímetros, habíamos dicho. Está muy, muy bien hecho. ¿Tú nos presumiste un Godzilla para armar? ¿Ese? No, ¿ese? No es ese. ¿No? No, ese ya viene armado, pero de todas maneras ya. Ah, ok. Ya está. Sí, exactamente, sí, es ese. Ah, ahora, Boba Fett, el que habíamos visto. El que estamos viendo. ¿Es Hot Toys? ¿O qué es? Ya lo publicamos en la página de internet. ¿Sideshow? Es el Deluxe. El Deluxe, pues que viene así con... Sí. Ya ni me digas, güey. ¡No me digas, güey! ¿El Sarlacc? El Sarlacc, exactamente. El Sarlacc. Que se lo está comiendo. No, padrísimo. ¿Cuánto? Está barato. Está en 4,244. Pity Clines. Sí. Pity Clines. Y eso sin envío, ¿eh? Sí, ¿y cómo se llaman los otros? ¿Cuál? Tetólares. Los tetólares. No, ¿cuál es la diferencia? No, yo no recuerdo. Que no los tenemos, güey. Tetólares, sí. No, no existe. El tipo de cambio. Sí, sí, sí, sí. Ok. Y luego hablando de los robotcitos, ¿verdad? Los robotcitos que vamos a hablar próximamente. Está el Gundam X. Eso es tan vara, ¿eh? Vamos a hablar más adelante de eso. Uh-huh. Son robots tripulados. Está el X está en 263 pesos y el MG Gundam está en 738 pesos. De los que les acabo de decir, pues nos vamos a una estratosférica, no muy estratosférica, cantidad de 18,864 pesos. Cabrón. Si quisiéramos comprar todo eso. Y me faltó decirlo desde Harry Potter, pero los voy a decir en la otra sesión. Pero también salió unos cascos réplica muy chidos. Los Anobos. Del AT-AT Pilot de 13,000 pesos. Yo no sé por qué tan caros, pero están bien chingones. Y vienen en todas las tallas. Ese está en 13,000 pesos. Y está el del TIE Pilot. También está padrísimo y está en 21,000 lanas. Si nosotros quisiéramos contar, si quisiéramos comprar todas nuestras groserías que acabamos de decir, no, no nuestros caprichos, 52,000 pesos con 52,869 piticlines, nada más. Te desquitaste, güey. No, espérate. Y eso es en lo que existe, carnal. Porque también van a sacar a Voltron. Voltron van a tener una maqueta, todavía no tenemos precio, o sea, eso es nada más, es comentado. ¿Pero hay imagen? ¿No hay imagen? Es una imagen así abierta, es una como sombra que están sacando del Voltron. De hecho, aquí los voy a publicitar. Esa es una maqueta que van a sacar. Es la del Voltron de los Leones. De los Leones, sí. Y no sabemos a cuánto va a salir. Esa es una. Dos. Sí, va a salir un chingo, pero todo, va a salir. Todo lo que está en la red de Star Wars, cabrón, que supuestamente iba a salir hasta el 4 de septiembre. Ya están saliendo las imágenes. Es que vieron algunas empresas de tiendas tipo Target. Se aperraron, güey. Que se adelantaron al Force Friday, que es el 4 de septiembre, que es el día oficial donde toda la mercancía de Star Wars iba a salir. Entonces ya empezaron a salir en la red imágenes de que les valió madre el boicot y dijeron, ni madre, ya lo voy a sacar antes. Y ahí está. Claro. Ya, ¿cómo se llama? Como subastas, ¿no? ¿Tú sacaste uno, Iván? Sí. Un kit, estaba un kit de las figuras completas, de las de 3 y 3 cuartos. Esas, güey, sí. En eBay, que llevaba $400. $500, una cosa así. O sea, $400. ¿Cuántas piezas eran, 8? No, eran 12. 12. Y $400, pues, ¿cómo está el peso ahorita? No mames. No, y es que era como que se apañaron de los del alguien de las tiendas, ¿eh? Y sacó todo el First Wave, completito. Es como Alan, que agarra la caja, la abre y saca sus piezas. Exacto. Y sale corriendo, güey. No, pero esos la están revendiendo, güey. Sí, pone tú. O sea, ya, en un precio así que tú dijeras, ya van a salir en Walmart mañana. Sí. Tienes que ahorrar como unos 4,000 pesos, güey, para comprártelas. Como unos 197 pesos. De hecho, la figura estaba en $6. Iba a estar en promedio la figura. Entonces van a ser como 150, 140 pesos. Sí, o sea, es carísimo. Y eso es nomás de las figuras. Todo lo que ha salido de lo demás que hemos estado publicando ahí, que todavía no sabemos. Que dice que no hay precios, ¿verdad? No hay precios. También lo de Lego, claro, también ha sacado muchas figuras. Bueno, así filtrado imágenes. No quiero imaginarme. O sea, ahorita si no la van a dejar creer como nunca. De unos 5 lanas más otros que para completar la colección, unos 4. Estamos hablando ahorita de así, de nada más que nos están mostrando imágenes, unos 10, 12 lanas. O sea, es muchísimo. No, te estás viendo muy corto. Estamos viendo corto de luz apenas. Sí. Entonces, pues yo sí les aconsejo que ser prudentes, que ya se hagan narcos, se acostumbren a la vaselina. que dejen las tarjetas de crédito en ceros, limpias, para que empiecen meses sin intereses en el Buen Fin. Sí, güey. No, y deja tú. Hubo mucha crítica que porque las figuras tenían cinco articulaciones y pendeja, y me daste. Yo lo puse y hasta mi patrón aquí me dijo, no mames, güey. O sea, los que no abrimos las figuras, no nos importan si tienen una, dos, tres, cinco, veinte articulaciones. Es irrelevante. O sea, Yo nunca he abierto, es más, ustedes me conocen, nunca he abierto ningún juguete desde que tengo memoria. Ustedes sí los abren. ¿Sí? Y juegan con ellos y todo. No. Deben de estar vivos. Oye, acaban de abrir, yo ahorita casi me infarto, acaban de abrir un King Kong de Bandai. Perrísimo, de Carlos Stoico. Yo estaba casi infartado. Se desmayaba. Sí, me desmayé. ¿Sí? Yo no los abro, cabrón. Entonces, si son de 2-3 articulaciones, a mí vale madre. Pero habrá mucha gente que esté muy, muy al pendiente de todas esas articulaciones, ¿verdad? Sí. Lógicamente, entre más articulaciones, más edad. Yo es mi parámetro, ¿no? Entre más articulaciones, más edad tiene uno como comprador. Ahí te va. ¿Por qué? Porque cuando estábamos chavos y las figuras de acción no tenían más que 1, 2, 3, 4 articulaciones. Y la cabeza. Y la cabeza, güey. Sí. Y éramos felices. Y éramos felices, güey. No, o sea, también era lo único que había. Pero éramos felices. ¿Sabes? Fíjate que yo soy enemigo de las articulaciones, ¿sí? Yo también. Neta, pero te compras pura figura chingona, mi Carlos. De hecho, de la misma serie del King Kong de Bandai. Salió el Tiranosaurio Rex de Jurassic World. No, es cierto, de Lost World, del mundo perdido de Jurassic Park 2. Y está excelente de tamaño, de detalle, de todo. Y no se pero puede. Pero con las articulaciones, como no están bien ocultas, pierde calidad. Sí, claro. Pero calidad acho, estética. Es más, abre el alien que tienes allá atrás. No. No. Ah, está ahí. No, pausa, no se estresen ni se exciten. No. Es que cuando tengas su espacio. Entonces ya lo abrí y todo, pero no hay dónde ponerlo. O sea, aquí está, cabrón, güey. Sí. No. En la casa de Silverna. En mi casa sí cabe, ¿no, cabrón? No, pero de veras, esperemos que no se vayan lisos. No, sí se van a ir, güey. Sí se van pero, a ir. Pero es que nosotros también debemos de tener así como que un freno, güey. Porque neta... Sí, se llama la pobreza, güey. Ese es nuestro freno, güey. Se nos va a ir el pinche... hilo el, como el hilo de media, güey. No precisamente el hilo, güey. Y se nos va a ir, güey. Otro freno va a ser los acaparadores. Sí. Y antes de que salgan a las cosas. Ahí van a estar aperrados. Sí, antes de que salgan a la venta ya no va a haber. Fíjate que ese fenómeno lo he visto con el Prototype Armor de Boba Fett. El de colorear. Ya últimamente ya no. Todavía hay gente, lo vi que hace el viernes probablemente, que te siguen ofreciendo combos de uno o dos, no sé, dos, por ejemplo, 1,200, 1,500 pesos por dos. De eso sí ya son... No manches, güey, y seguramente está ahí porque hay gente que se sigue aperrando, ¿verdad? Es exactamente. Sí, es el mercado. Mientras no los compren, se chingan ahí. Oye, es un ejemplo que estábamos hablando ahorita entre bambalinas, el Verne y yo. El Time Machine, el Hover Mode del DeLorean, de Volver al Futuro. De 4. ¿4? Ah, de Volver al Futuro 4. Pero la serie básica, cabrón, la que tiene que estar colgada en los anaqueles de cualquier supermercado en 15 pesos, güey. Está en las nubes. Yo no quiero saber cómo estarán revendiendo los versión retro con llanta de goma, o sea, no mames. Y a qué gracias al Verna. Ya tengo uno, pero sí se van licras, güey. Entonces, imagínate en Star Wars todos. Y es que saben que los que van a querer tienen varo, entonces sí se van a... No, ahora estamos viviendo la efervescencia, ¿no? Llega un momento en que pasa el efecto Alka-Seltzer, o sea, cuando se baja la espuma, se asienta exactamente y ya se normaliza el mercado, que yo creo es cuando hay que empezar a comer, pero no mames, güey. Pero no nos va a pasar eso. La neta, güey, la neta. Eres tan pinche fan, güey, que tú quieres ser el primero que vas a postear la imagen. Sí, claro, claro. O sea, que tengo este pinche... No mames, güey. Ok, bueno, pues ya no me queda más. Espérame, Iván. Y luego, las figuras de Star Wars aquí en México, ¿cuándo van a salir? También salen... Igual, para todos lados sale el 4 de septiembre. Ah, muy bien. De hecho, es muy probable que ahora con las bodegas de juguete... Ahí los empiezan a meter. Ya lo están construyendo, sí, es cierto. Ya está. Dijo, no, aquí dijo. Ya. Fui a... Pero cuando fuimos a ver... No creo, sí. Ant-Man, ahí estaban construyéndola ya. Y estábamos en agosto. Uh-huh. Dije, pinches perros, güey, dejen que pase Halloween. Entonces, no, el 4 de septiembre a las 7 de la mañana nos vemos en Walmart, ¿o qué? Hacemos una expedición, ¿no? Vamos a hacer una expedición, sí. ¿En qué cae? No sé, dejen chequear. Ok. En domingo. Un recuento. Quiero preguntar, un recuento de daños de la expedición al santuario. ¿Qué agarraron? Ah, qué interesante. A ver. Por favor. A ver, como dice Candela, expliquen qué es eso, porque la gente no sabe. Bueno, yo lo explico. Adelante. Aquí, religiosamente en Durango, hay tianguis sobre ruedas, en donde salimos y acaparamos piezas vintage. En todos lados. Se llama santuario porque se pone exactamente al frente del santuario. El santuario de Guadalupe. Exactamente. Y nosotros, para hacerlo más de caché, pues es el santuario. Más elegante. Y ahí es un vil mercado sobre ruedas en donde pues vas en búsqueda de figuras tipo, abiertas, ¿eh? Y sí. Todo el pedo, pero sí, sí. Que son vintage, ¿verdad? Sí, sí. Ya. ¿Carlos? Bien, pues mientras andábamos de excursión en ese tianguis de corte prehispánico que, como bien apuntan, se pone ahí a la entrada del santuario de Guadalupe, es una vendimia enorme que se pone los domingos, y hay oportunidad de comprar algunos de los monigotes, que de repente uno se encuentra joyas. En esta última ocasión que fuimos el día de ayer, ¿no? Que para ustedes que lo escuchan el martes, pues el día de ayer, el domingo pasado, fuimos don Jorgirio y yo, y desde que lo invité le dije, pues yo voy al santuario solo, pues nadie quiere ir. Y dice Jorge, pues me hubieran avisado. No, claro, yo entiendo que tu adultez te impide tomar esas decisiones me picó el orgullo, espontáneas, sí, ¿verdad? Claro, entre otras cosas, ¿verdad? Le picó entre otras cosas. Adelante. Y ya dijo, ah, cabrón, no, pues ahora sí voy. Y nos fuimos ahí de tour. Encontramos ahí un libro que Jorge va a escribir el suyo. Sí. Compré un libro yo de psicología, Semblanza General de la Psicología para mi niña mayor, y el de Alrededor de la Luna de Julio Verne, a 10 pesos cada libro. Jorge, ¿se compró cuál? Yo me compré una fabulosa joya de que se llama Los Fascistas Rusos, güey. Ah, perro, perfecto para ti, güey. Sí, sí, sí. Es la historia precisamente del movimiento del fascismo en la Rusia de los años 1925 a 1945. El libro está fantástico, es un libro de pastadura. ¿Bien trae, conservado? Sí, trae algunos daños de humedad, sí, sí, pues, y cosas del estilo, ¿no? Etcétera. Que le da hasta más caché, yo sí, creo, ¿no? De hecho, sí. Y trae muchos... Trae el guardapolvo. Trae guardapolvo, trae imágenes y carteles de la época de ya propaganda, trae fotografías de periódico, fotografías de, pues, de muchos personajes de la época. Está fantástico el libro, está en inglés y ¿por está cuánto? 15 pesos. No, güey. Mames, sí. Güey. No. Grande, o sea, de buenas grande dimensiones, sí, grueso, pasta dura, bueno. Con, repito, ¿qué es? El guardapolvo. ¿Media todo. Carta? No, carta completa. Ay, pero. No, era un libro grande. O sea, es un buen libro, sí. Güey. Libro de arte. No, pero ahí no se ve tanto el tamaño, ¿no? No, no, sí, tamaño. Sí, una joya. Qué, y la, qué chido. La joya de la corona fue que conseguí el Apatosaurus de 1988, no, de la marca Safari LTD. ¿Cuánto? Cuando, cinco. Espérame, cuando todavía le fabricaba piezas al Museo Carnegie de Historia Natural. Ajá. Entonces, la marca Safari era la encargada de sacar las réplicas el de los museos oficial. Para que se vendieran dentro de las instalaciones del Museo Carnegie, al grado de que la serie está considerada aparte. O sea, son los dinosaurios del Museo de Carnegie, aparte de los de Safari LTD. Lo mejor fue que es el primer monigote, el mazacote grande que hicieron. Es una joya, estaba ahí un poco mugrosón y con daño en la pintura, pero completo, en relativamente buen estado. Y de más o menos unos 1,000 pesos que debe costar en el mercado actual ahorita, lo compré en 50 pesotes. Perro del mal. Y todavía me dieron unos pitiquilitos de... No, no, eso sí, con orgullo, 50 pesos. Ya ves, Chely, sí, sí valieron la pena. Eventualmente habrá que hacer nuestra sección del santuario. Ah, sí, claro. Sí. Aunque, aunque hay que también... Es que yo era todos los domingos, ¿no? Es que... Ahí me... De hecho, fíjate, fue tan emocionante que hasta le dije a Jorge, por eso es que vengo aquí. Es la segunda joya que me topo. La anterior fue un saurulofo de los Dino Riders. Yo siempre lo quise desde niño, no lo tuve. Y estaba dispuesto a pagar sus 500 pesos que cuesta alrededor, sin armadura, 1200 o 1500 completo. Y ahí lo compré, el dinosaurio suelto, en perfectas condiciones, bueno, en buenas condiciones, por 20 pesos. No, hombre. Oh, fíjate, hombre, que descubrí otro tianguis que está perro, güey. Aunque costara 100, cabrón. Sí. Sí, no manches. Sí, hay un tianguis que está por acá, por el Palacio de los Combates. En la división. Oye, ¿sí qué tal está? Fíjate que... No es como este, ¿verdad? ¿Es más modesto? Es más modesto, por no decir naco. Pero... bueno, los dos son nacos, ¿eh? Pero este... Pero hay piezas interesantes. De hecho, les comenté. Vi muchísimos Caballeros del Zodíaco, pero sin las armaduras. Pero de todas maneras, ya conseguirlos y ya empezar a armar. Agarras al monito y... ¡Arde tu cosmo, Pegaso! Sí, no, no, no llegaba la armadura, güey. Sí, sí, sí, había muchas, muchas cosas muy interesantes. ¡Que lo ardas ella! Sí, sí, sí. Híjole. Y este... Pero hay que estarle rascando. O sea, ahí es más de rascarle, de, sí, de meterte la caja. Porque ahí ni siquiera las tienen así como en el santuario, que muchas veces tienen el stand. El exhibición. Y el, y te lo exhibición, tienen, no, sí, aquí sí, es una caja de cartón. Y ráspale, y maestro. Y ráspale, güey. Mira, para los que nos escuchan más al sur de la República, de la bonita República, quiero decirles que venden cajas de juguetes de... Por así decirlo, de desecho de los que donan a los orfanatos en el gabacho y nunca llegan con los huérfanos. Es correcto. Este, y por ejemplo, en los mismos tianguis, pero de ciudades fronterizas, particularmente en el de Mexicali, es donde vienen todos los mitos, ahí puedes encontrar piezas de Star Wars, este, de McFarlane, de Papo, de Schleich y de todas las marcas chidas. Por cantidades similares, o sea, 10, 20, 30, máximo 50 pesos. Cuando nos llegan a nosotros aquí a Durango, que a pesar que somos norte de la República, estamos algo retiradones, todavía tienen la esperanza de encontrar algunas piezas. Yo me he encontrado varias padres. Y ya para el sur, simplemente ya no, no llegan. Ya no llegan. O sea, porque, por ejemplo, ya aquí... Claro. El 90% son, ya son está rasurado, sí, o sea, ya, ya son mucho de Burger King, de McDonald's, etcétera, ¿no? Sí, sí vale gorro. Pero vale, vale la pena también. Sí, pues esa fue nuestra experiencia en el día dominguito. Donde qué a mí padre, me ¿no? ha tocado eso cuando yo era más niño y no tenía tanto dinero para comprarlas. Hace como ¿cómo tres ahorita? Semanas. Sí, güey. ¿Cómo se casó? Hace un mes, güey. Dos meses. Me tocaba ir mucho a los flea markets o a esos como se llaman en Estados Unidos. Y ahí sí encuentras mucha figura buena, en buenas condiciones. De Star Wars, de Jurassic Park, de los Ghostbusters, de los Caballeros del Zodiaco. De todo eso en muy buenas condiciones, completas. Te las encuentras en $1, $2, $5. Y les digo, lastimadamente yo no tenía dinero para comprar. Sino, en ese momento. Ahora que vuelva a ir, mira... No les voy a bueno, nada. Si es que te dejan, ¿verdad? Porque no te manda solo. Bueno, y pues esto fue mi sección en este momento. Este, no me despido sin antes decirle que la lana los acompaña. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana tenemos un tema que ha sido bastante, bastante pedido por ustedes, tanto para los que son seguidores del anime, vamos a tocar mucho de este género, como para los que nos han estado pidiendo historias sobre robots. Y pues el género pues es mecha, entonces vamos a estar comentando precisamente mecha. Sobre él. Sobre mechas. Mecha. Sobre mecha. Entonces, robototes. Así, ancina dándotes. Un mecha es una abreviatura usada primeramente en Japón por Mechanical. Normalmente se le atribuye a un vehículo de gran tamaño controlado por uno o más pilotos, que posee partes móviles tales como brazos o piernas y varían en su uso dependiendo de la obra de ficción a la que pertenecen. Los mecha son máquinas que están basadas en un modelo humanoide y que pueden cambiar en múltiples formas también. Su tamaño va desde lo gigantesco hasta una armadura usable. Su utilidad va desde máquinas que auxilian en tareas pesadas hasta máquinas de guerra fuertemente armadas. También puede usarse el término de mecha para referirse a un subgénero de la ciencia ficción. En el occidente realmente no tenemos una cultura arraigada de este tema, mientras que en Japón es ampliamente usada y existen incluso artistas especializados en esta pura materia. Sí. La diferencia entre un mecha y un robot consiste en que el mecha es controlado por un piloto, mientras que un robot se mueve por cuenta propia. Y un androide es un organismo biológico con partes mecánicas. Entonces son las tres grandes divisiones que podemos clasificarlos, ¿no? En este episodio vamos a estar platicando de las grandes obras de ficción y sobre todo de una gran mayoría de obras en el arte del anime sobre los mecha, que la verdad es un mundo fascinante. Sí. Sí. Adelante. Fe. O sea, okay. O sea, ¿quieres agregar algo, Carlos? Híjole, pues fíjate que ahorita ya nomás estoy a la casa de, pues, de los robototes de lo que van a venir para mí, ¿eh? Entonces, sí, yo también. Date. Ahí les va, pues. Sí, es un tema ya bien solicitado, ¿no? Sí, nos lo han pedido mucho. En las votaciones del episodio de los fans siempre queda en un lugar muy cercano, pero por X, por Y, pues no. Tampoco se vuelen que les hayamos hecho caso, la verdad es que ya les tocaba, ¿verdad? Ya. Ok, adelante. Bueno, voy a comenzar con un filme de 1953. Fíjate que me voy a adelantar, lamentablemente. Exacto. ¿Vas a hacer un Oscar? Sí, quiero hablar sobre esta pieza que la tenía. Pues ahí la tenía guardada. Dije, yo no sé cuándo voy a hablar de esto. Realmente no es una película, es un texto, es un libro. Right. Del año 1880. Escrita ni más ni menos por el maestro Julio Verne. Abuelita, soy tu nieto. Y saben que yo soy súper seguidor de él. Eres un fan, Cesis. No, olvídate, sí. Ya les había platicado que mi papi alguna vez me regaló la enciclopedia completita con toda su obra. Él escribió alguna vez. ¿Y la tienes todavía? En este año, sí. Pero las piezas están allá en la casa de mi mami. No las tengo aquí. Algún día se las voy a prestar, sin albur. Publicó un libro, ya le moví aquí, que se llamaba La Casa de Vapor, ¿sí? Es un libro donde un ingeniero ficticio, por supuesto, un ingeniero francés o inglés, no recuerdo, creo francés. Pero era del otro lado del charco. Diseña una máquina que funcionaba a través del vapor y le dio la forma de un elefante, ¿sí? Ya hay varias representaciones de esta casa de vapor. Algunos la pintan como una locomotora, tipo la del Dr. Brown en Volver al Futuro 3. Ah, bueno. Pero con trompa y orejas, así. Pues hay varias interpretaciones. O como, ¿no?, la araña en Wild Wild. Exactamente, West. De ese tipo. Esa la queremos olvidar. Pues sí, exactamente. También es cierto. Total que este personaje, este ingeniero, invita o convita a otros cuatro amigos. Uno de ellos es un militar inglés. Como que siempre entre los ingleses y los franceses hay cierta grilla y los involucra de alguna manera en las historias. Y ellos hacen un recorrido por la parte de lo que es el centro sur norte de la India, y salen de Calcuta y luego van allá hasta los Himalayas prácticamente, donde limita la India, y luego se regresan a Bombay, pasando una serie de aventuras y paisajes y situaciones incluso tan relevantes como la rebelión de los cipayos en su momento. No dejan ahí de criticar a los ingleses, donde aquella revolución la pagan prácticamente a escopetazo limpio, ¿verdad? Pero bueno, es un primer intento escrito de hacer un meca, ¿no? Es un robot, de alguna manera, tripulado por humanos, que aunque no tiene forma humana, pues sigue siendo un robot, ¿no? Uh-huh. No quería dejar de mencionarla porque, pues bueno, ¿no?, para mí Julio Verne es como un semidios, ¿no?, como todos nosotros. ¿Cómo? Adelante. Mira, qué bueno que la mencionas, esa no me la sabía bien. Sí, bien interesante. Obviamente en libros, ¿no? Desconozco si hay alguna película, no creo, porque no es de lo más relevante de Julio Verne. Ya ves que entre sus historias, entre las más connotadas, habla de viajes. La Vuelta al Mundo en 80 días, Viajes de la Tierra, 20.000, o sea, habla de viajes. Esta es una de ellas, ¿no? Fíjate, de hecho yo aquí viéndolo ahorita, ahí también de H.G. Wells, precisamente, maestro, una novela llamada La Guerra de los Mundos. Ah, claro. Y en la que también presenta ahí figuras, bueno, son tripuladas, no antropomorfas, pero no, sí. O sea, son robots, robots, ¿no? Operadas de tres piernas que también son tripulados. Sí, de hecho los tripoides. ¿Esa la traes ahí apuntada? Sí, sí, de hecho la traigo, la película de 1953, que fue dirigida por Byron Haskin y protagonizada por Jim Barry, Anne Robinson y Les Tremaine, que precisamente, pues, cuenta, es la adaptación cinematográfica de la novela que menciona Verne. Tiene un premio, Sí. De efectos especiales. Fue fantástica la película. De hecho, ahorita está en Netflix la versión más reciente que hicieron hace unos pocos años, en el 2005, con Tom Cruise, de Steven Spielberg, que por cierto es una muy buena adaptación. Sí, no tan notable en cuanto al ranking. Fíjate, aquí traigo el ranking de La Guerra de los Mundos. 85-71. La primera. Ajá. y la segunda trae un 74-42. Sí. Quiere decir que el público que la fue a ver no entendió lo que fue a ver. Sí, porque o sea, los críticos sí, le fue pues bien. Mucha gente que no sabe ni qué pedo. 74 está bien, sí, está fresco. Está sí, bien, y sí, pero a la banda realmente no le pegó tanto. Pero la película, está si padre. Si han leído la novela, sí, la película está muy, muy apegada y está bien muy adaptada, bien hecha. Si acaso la escena de Tim Robbins, donde están en el sótano escondidos y todo el sí, rollo, así como que difiere un poquito ya de un la trama, pero también le mete drama precisamente, sí, y presión. Pero toda la representación de la invasión y todo el rollo está muy bien hecho. Sí. Está muy recomendable esa. ¿Alguien bien tiene una antes del 72? Yo. Yeah. Échale. ¿Sí? ¿Quién tiene? El que sea. ¿Tú? ¿No? Ah, ok. Fíjate que esta... Micro. Esta es de 1956, es El Hombre de Hierro número 28. Que esa... Todo esto que les voy a platicar antes de la fecha que dijo Candelas, probablemente tuve la posibilidad de apreciarla solamente cuando vivía allá en la capital del imperio. Aquí, cuando llegué a Durán York, imagínense, jamás si, tuve esa posibilidad. Si Jim está dando referencias de que la vio en el 58. ¡No! Creada en esa época, pero aquí en México exhibida en los 70, 100%, ¿no? El Iron Man 28, realmente me acordé de ella porque me puse a buscar, pero no la tenía ni registrada. Dije, ¿y está aquí, güey? Y te pones ahí, dije, ah, sí, cierto. Vi algunos clips, imágenes, ilustraciones, y nada más ahí. O sea, totalmente me declaro ignorante en el tema. Neófito en el pero tema. Pero sí, ahí estaba, sí. Y luego, en el 66, vienen dos joyas que para mí son pilares de este tipo de temas, ¿no? 1966... Los monstruos del espacio. Yo creo que no la tienen, ¿verdad? Nadie, no, nadie. No. Es que aquí a Durango no llegó. También se llamaba, o la conocíamos aquí en México como Goldar. Goldar. Goldar. Nosotros le decíamos Goldar, en español así decía, ¿no? A lo mejor Candelas la entiende por Goldar, pero era Goldar. No la traigo. Sí, esta serie... De 1976 se transmitió en Japón, obviamente, ¿dónde más? Sí, pues sí. Entre el 66 y el 67, con 52 episodios, ¿no? Como dice Berna, la meca de los mecas. Esta historia se publicó, o esta serie se publicó en nuestro continente hasta 1970 y hasta el 72. Posteriormente fue repetida en algunas... televisoras, por ejemplo, este yo lo conocí en Guadalajara, para unas vacaciones, por ahí del 74, 75, pues ya más o menos entendíamos qué onda, y en esas vacaciones yo la vi en Guadalajara, con aquel personaje que asemejaba al tío Gamboín, el tío Gamboín local, era un vaquero, sí, el tío, ¿qué? Lencho, el tío, ¿qué? No, güey. ¿En qué? ¿En Guadalajara? En Guadalajara, sí, en un estudio súper, súper pedorro. Y hacía las mismas del tío Gamboy, le mandaba su carta y la madre, no sé qué. Ay, no me acuerdo cómo se llama el tío, no sé qué. Y ahí, en su cápsula de caricaturas, ahí vimos a Goldar. Después regresé a México y ya estaban en Canal 5. Este personaje era una familia de humanos. Traían un casco sui generis, un casco como de hormiga atómica con unas antenas, como la de mi marciano favorito. Y Goldar, en cuestión del humano, luego, mediante un proceso que jamás entendí, se transformó en un cohete. ¿Haz de cuenta la versión del Thunderbird One? ¿No era el tío Carmelo? El tío Carmelo, exactamente. Chingale, sí, sí, ese güey. Sí, bien dijiste. No, fatal, güey. Se transformó en un cohete dorado, fatal, haz de cuenta, digo, versión terrenera del Thunderbird. Y después se convertía en Goldar. Un robot todo dorado, con pelo de verdad, pero el pelo era dorado y tenía unas antenas. Súper, súper pirata, súper mal hecho, súper terrenero. La verdad es el primer antecedente que yo recuerdo de un Transformer, porque se transforma primero de humano a cohete y luego de cohete a robot. Inclusive tenía unas antenitas. Sí, sí, ¿verdad? No, no. Estaba bien pinche. Asqueroso. Asquerosísimo, sí. Sí, pero en esa época se nos hacía fantástico. El sí, otro día que estaba preparando mi oye, pero también había un Goldar en los Power Rangers, ¿no? Algo así. Ah, es que yo ya no sé de esa época, güey. Bueno. Y me decía Lilian, oye, qué feo está eso. Pues sí, pero es que lo único que había. Y a nosotros eso nos hacía sensacional. Los monstruos del espacio, ese es Goldar. Y contra y siempre estaba peleando contra el malo del cuento. Y parece, que se parece una mezcla del hombre de hojarapa Rodak, con el león Rodak. De... Ay, ¿cómo se llamaba el malo? Ay, no me acuerdo, güey. A ver si lo apunté. Yo te recuerdo, güey. Rodak. Rodak, sí. Es el hermano, era como un vampiro. Como el conde Contar. Pero gordo, güey. Pero feo, feo, feo. Estaba hecho como que de... Gordo y chichón, güey. No, asqueroso. Parecía y vieja. Se... Ah, parecía vieja del mercado, güey. Sí, horrible. Sí. Y se transportaba como... Con unos picos en, la, sí, en las sombreras, güey. No. Parecía de unicel, güey. Con diamantina. Y se transportaba en un vampiro. Ese es, güey. No, no, fatal. Pero eran series fantásticas. Sí. Y eran de continuación. O sea, cada tres o cuatro episodios venía un monstruo nuevo. Entonces, pues te la pasaba súper chido esperando el siguiente episodio, güey. Y luego, 6 días después, en Japón, no en México, 6 días después, sacaron otro personaje que, por lo menos para mi hermano y para mí, es... Híjole, es un pilar para esta de las cosas frikis, añejas o retro. Que creo que a lo mejor estoy un poquito desfasado de realmente si es un mecha o no. Pero me vale madre, güey. O sea, no me interesa si llega a ser un mecha o no. Lo voy a decir. 1966, 6 días después de la publicación de Los Monstruos del Espacio, viene Ultraman. El original Ultraman, señores, en blanco y negro. No es mecha. Ya va a ser. No, me vale madre. No importa, lo voy a decir. Un Oscar. Sí, esta serie también se publicó o se transmitió del 66 al 67 con solamente 39 episodios. Y posteriormente se hicieron episodios a color, ¿no? Maestro, que la fuerza lo acompañe. Es considerado. Este es considerado como un real primer antecedente a Godzilla, porque también pelea contra monstruos y así, tipo en ciudades y muy, muy, muy padre. Y la historia de este Ultraman es de una raza de, que se llaman los Ultras, ¿sí? Que viven en una galaxia muy, muy lejana. No en la que conocemos, pero sí en otra muy lejana. Y este ser Ultra venía persiguiendo a uno de los malos, a un monstruo tipo Godzilla, en una esfera. Esfera azul, los malos. Esfera roja, el ultra. Y choca contra un capitán Hanaka o Hakaya, no me acuerdo Hanuka. Cómo se apellidaba. Algo así. Y muere el japonés este, el piloto japonés. Y el ultra hace uso de su cuerpo. Y él y ellos dos son uno mismo. Como la canción, como ¿verdad? Simbiosis. Y finalmente, cuando está en problemas, la versión humana, o sea, el capitán este, aprieta una bombita, un aparatito, y se transforma en Ultraman. Pelea contra los malos. Y es el personaje ese plata con rojo, ¿no? Tan conocido en mi época por todos mis contemporáneos. Y luego los que le siguieron, porque luego sacaron otras versiones más terreneras, pero no menos importantes, ¿verdad? Y lucha contra los malos. Como la atmósfera terrestre no es adecuada para estos ultras, solamente tiene pocos minutos para luchar contra los malos y derrotarlos. En su pecho trae una gema que empieza primero en un azul así bonito a prender y apagar, y conforme va perdiendo capacidad física empieza a ponerse rojo y a prender y apagar más rápido, ¿no? Sí estoy de acuerdo con el maestro estoico que sí, realmente no es un mecha, pero no me importa, güey, porque este es un gran personaje para mí. Y no le hace, ¿sí? Uy, qué bueno que lo dijiste, porque en el 99 a mí también me va a valer madre. Ok. Y casualmente, qué bueno que lo dices. Me enteré, cuando hice mi antecedente histórico, que por ahí del año 93-94, la serie original, esta que le estoy hablando, que yo vi cuando vivía en la Ciudad de México, la volvieron a pasar por TV Azteca completita y doblada al español con las voces originales. Tristemente jamás me di cuenta, porque... No sé, hace un par de días que revisé el material, me la pasé súper chido por unos instantes. Me dice Liliana, ay, pues eso no está tan padre, güey. Pues sí, güey, pero yo tenía 6 años, güey. O sea, ustedes ni habían nacido, güey. Y yo me la pasaba bien padre con estas series. Y no me importa que no sean. Adelante, Lord. Chale, cabrón, me estresé. 1972, Me pongo de pie. A 1974. Me pongo de pie. Y con esa, con esa invitado especial. Con esa comenzamos precisamente la, el episodio. La mamá del muerto, cabrón. Mayinga Zeto. Mazinger Z. Fíjate que. Oye, pensé que ibas a decir la otra. ¿Cuál otra? ¿Cuál, güey? No hay otra. No hay otra, carnal. O sea, no, no digas la otra. Robo. No, ni no, Robotech ni Voltron. No, todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos. Hasta pero los perros cerrados. Ese es el primer gran pilar. Sí, Maji- no, bueno, sí, yo también. Mayinga Zeto. Que es Mazinger Z. Fue una serie de televisión. Mayinga Zeto. Donde un adolescente, Koji Kabuto, pilotea el sorprendente super robot Mazinger Z para vengar a su inventor y que también es su abuelo. En contra del Imperio Miceno, liderado por el científico malévolo. Doctor Hell. El Doctor Hell. Tan, tan, tan, tan. No, mames. Esta es una joya. Joya. Es una joya. En viernes 36. Por ejemplo, si muchos. Es el estandarte. No si otra. Muchos jóvenes ahorita vieran Mazinger Z. Se cagaban. Y se pudieran cagaban. Ver más allá de lo corny, de lo cursi que tiene en algunas partes la serie y no, todo. Es fantástica, güey. Es una cosa fantástica. Come tu comi. Tiene muchos conceptos introductorios muy padres sobre los robots, el control, la navecita que llegaba, este. Peter. Era muy, muy, muy, muy, muy, muy buena la serie. Perra. Es muy divertida. Ahorita todavía la pueden encontrar en venta en los Sanborns, en Mix Ups, en Soria, ¿en qué? ¿En Walmart? Bodega Aurrerá. En Bodega Aurrerá. No, en Bodega no está. ¿No? Ya, pero sí estuvo. Estuvo la serie completa también hace poco. De hecho, yo pensé que todavía estaba en Netflix. Entonces, igual en una de esas vuelve al catálogo. Y yo ahí estaba requemándomela en mis tiempos igual, de repente. Igual y en YouTube está todo, ¿eh? Sí, fácil. Sí, sí está. Fácil. Sí, te encuentras los episodios, pero no todos los episodios. No todos. O sea, te encuentras. Ni de buena calidad, ¿eh? Sí, están. Pues están grabados. Anda, pero ¿qué veíamos? Transmisión de aire, güey. Te emocionas, ¿no? Sí, manches. Sí, sí. La serie era muy buena, tenía muy buena música. Era divertida, güey. Es que icónica, ese es el punto. Icónica. Era divertida. No tienes que quebrarte la cabeza con nada, güey. Era simplemente de déjate llevar, diviértete, cabrón. Sí. Y eso es un gran mérito porque muchas series animadas, ya sean de anime, ya sea de lo que tú quieras, sí. Ahora ya no tienen, güey. O sea, no tenía una trama complicada, era muy simple, muy straightforward. Y ya sabías qué iba a pasar, pero se seguía divirtiendo, güey. Sí, especialmente. De hecho, adelante, adelante. No, sí. Perdón, no, caballero. Ay, ahora todos muy respetuosos. Los sonidos icónicos de un robot, así como el sable láser, los rayos láser que en su tiempo sí. George Lucas hizo icónicos. De que no puedes concebir otro pinche sonido más que no sea ese. Claro. De un robot que gigantesco que va caminando, güey. Sí. No mames, güey. Sí, no. O sea, claro. No. Inclusive, cuando ves el de Pacific Rims, muchos de los sonidos... que no son muy iguales, pero están evolucionados. Sí están basados en eso, sí. O sea, no hay otra, güey. Sí, no, que yo más me decantaba en la mucho onda. Por la cuestión maléfica de la caricatura, o sea, el maestro líder malo Hell. Pues es que somos imperiales, amigo. Es correcto, sí. No negamos la cruz de la parroquia. ¿No? Por ejemplo, el varón Ashler. Ashler. Que tenía mitad y mitad. Era un gaycillo. Un tritón. ¿Quién era el otro que venía? No, el otro no. Era el duque Gorgón, el que la mitad era el tigre. No, con decapitado. ¡Ah, sí! Sí, sí ¿cómo no? Sí, yo me refiero a los mares. No, es que nada más salió el... ¿Duque Gorgón? El duque Gorgón y el vizconde Pigmeo. Sí, pero ya fueron de los y últimos. Y el conde decapitado. Sí, el conde decapitado. Sí, me gustaba mucho. El varón Ashler. En ese sentido, el conde decapitado. Por ejemplo, cuando los coloreaban. El vizconde. Sí, había un cierto drama. De Pigman. Pigmeo. Sí, cierto drama en cuanto a la ilustración, los colores. Máscara de hierro. Muy chido. Cruces de hierro. Padrísimo, güey. Padrísimo. Fíjate, de esa hay tanto que decir de Mazinger Z. Es la primera película en mi vida. Película. Perdón, caricatura. Caricatura que me gustó mucho. Sí. Fue la primera que dije, no manches. De aquí soy. Tengo un amigo que nos conocemos desde la secundaria. Los dos fuimos en su momento. Nos tocó, hay que decir que aquí en los. Amantes. En México fue de los 80s. Sí. Sí, fue más de 10 años después de que originalmente se había emitido a la serie. Sí, más. Y ambos fuimos fanáticos de ella. Y todavía la platicábamos en la secundaria. Y a pesar de que él llevó una vida de mogul. Simón. O sea, él sí, no creas. No sabe ni qué pedo. Sí, él no le hables de que si va al cine, pues a lo mejor va con una muchacha y a ver una de terror, ¿sí me entiendes? O sea, él no le hables de comprar monitos. De amor, nada. Una pendejada así. Y a pesar de todo, lo único que sobrevive de su infancia es Mazinger. Y hace no mucho tiempo me dijo, oye, Mazinger estaba chido, ¿eh? O sea, la imagen, el aspecto de Mazinger era un diseño muy padre. Desde la corona en donde se sostenía el Pilder, la especie de, no sé cómo llamarla, de escafaldra, donde activaba los vientos huracanados, que le daba aspecto así como de caballero, como de armadura de caballero antigua. Exacto. El contraste de los colores y el armamento que formaba parte de su cuerpo era fantástico. Recuerdo yo que tenía los cassettes de Parchís. También mi trauma, el pinche Parchís. No puede ser. Yo tenía el disco. Y después de que empecé a ver a Mazinger en el Canal 5, me di cuenta que la canción de Cantando Aventuras, Tino, mi dolote, era el líder de Parchís, la ficha roja. Sí, yo me decepcioné mucho cuando descubrí que mi cabello era chino y que no me lo pude haber puesto así de a mitad de cara como él, ¿eh? Uy, triste decepción. Y la parte que cantaba él, que era la final de la canción, decía: un amigo tengo yo que nadie puede igualar. Si quieres verle llegar, híjole, ayúdale a gritar. Y con la vocecilla todavía de niño, todavía de prepuber, decía: Mazinger, planeador, abajo. Y se escuchaban los tambores redoblando. Tum, tum, tum, tum. A mí me emocionaba mucho. Hijos. Y describía el intro de Mazinger: la maldad, el terror. Hoy pueden caminar y con él su robot, Mazinger. Y resulta que esto era porque el intro en España sí era cantado. Sí. O sea, la canción que cantaba tiene el pedacito, la canción sí lo cantaba. Y aquí comenzaba con la entrada y simplemente decía: Cádiz International presenta Mazinger. ¡Ay! Sí, ahí viene el chorrote. Sí. Y nada más oía la guitarrita. Taran, ta, ta, sí, taran, taran, taran, taran, taran, taran. Pero le suprimieron las voces. Aquí no fue cantado. Se me hace mejor así. Sí, la verdad. Qué bueno que dices eso del intro cantado. Porque esa caricatura estuvo doblada en español, por supuesto. Sí. Con tres criterios diferentes, como hoy día se hace, ¿no? Con español en España, estaba el español latino y estaba en español neutro. Sí. Y aparte, no sé si tendrán el registro, fue la primera caricatura, o sea, producida ya como debe ser, que empezó a vender coleccionables. O no. Juguetitos. De hecho, ahí sí voy a diferir un poquito porque, bueno, sí y no, y te voy a decir por qué. La única cadena o la empresa que metió en su momento, como tú dices tú, monitos de esa índole de mechas o de robot tripulados fue Sears, y me acuerdo muy bien. Porque sí llegó a meter un Mazinger que estaba grande con el Pilder, pero ¿sabes quién metió más? El mercado que metió más Mazinger piratas fueron los plataformeros o no sé cómo se le puede decir. No, pero no me refiero a eso. Yo me refiero que fue la primera producción que empezó a vender juguetes. Sí. No dónde ni quién, Pero de Mazinger. Claro. De Voltron todavía sí. Ya no, vamos más adelante. Pero de Mazinger, 1972, maestro. No habías nacido. Igual sí. Ahí está la cosa. Ahí te va. Comienza Mazinger. Y fíjate que tenía escenas cachondonas, ¿eh? La Sayaka. En una de las escenas están bailando. Oye, y tiene una minifalda cortísima, muy a los 11 claro, de los 70s. De los 70s. Y los dibujos están como si fuera una filmación y la cámara estuviera en el piso. Claro. Ah, sí, contrapicado. Y vean las piernas así. Ricotas. Increíblemente muy voluptuosas, japonés, ¿eh? Sí. Pero estaba muy cargado. Que fíjate, por cierto, espérate, déjame una pausa súper pequeña. porque el otro día que estuvimos en la expo ahí con Berna y con Cuchinando Tus Ideas, uh-huh, ya vi de dónde se inspiró Berna para comprar a su chole. Me enseñó unos modelos que dije, ah, cabrón, Mariana, hazte para allá. Perdón, adelante. Perdón, este, se me escapaba ese detalle. Incluso yo fui insensible a muchas de ese tipo de escenas hasta que lo repitieron precisamente, es más de que con Caritelli lo pasaron a Massinger. Y ya fue donde dije, ah, cabrón. Porque no, o sea, estaba, acá siempre estuvo estaba, bien chido. No, pero es que yo estaba tan niño que me pasó de noche. Oye, sí, es que bueno, estaba, no lo percibí. No, estaba niño cargado. Y a mí sí se me hacía bien chida, güey. Sí, es que tú siempre has sido precoz, carnal. Y yo soy de larga duración. Sí, no, no, no. Pues bueno, y luego hace cuenta de que pues tenía primero el robot este magnífico que era Massinger Z. Supremo. Con el de, aquí era el Pilder, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba? Pilder activado, contacto. Scrander. El Scrander. El Scrander, exactamente. Y yo le decía Scrander, hasta lo hacía de cartulina, dibujado. Y se lo vendía a mis compañeros para que se lo pusieran a sus Massinger de plástico. Que era una invasión de Massinger de los. Yo lo hacía de plastilina, güey, con acetato, güey, lo pintaba. No, yo con cáscara de huevo, fíjate, sí, me vi pro. El cinturoncito de cartoncito y las alitas de cáscara de huevo los pintaba y órale. Ah, la pinche imaginación. Porque casi todos teníamos el mismo monigotillo. Y igual los dibujos. Afrodita, ¿qué tal? Ah, no, no. De hecho, en episodios anteriores, si regresan ustedes. En los primeros, yo estuve promocionando mucho todo lo que era la línea de Massinger Z. Ahí podrán ver los precios más o menos en cuánto está. De. Ajá, de. ¿De qué? De Shogokin. Este. Es Massinger Z y de Afrodita. Es exageradamente detallados. Y también estaba el boss, ¿se acuerdan del robot? Sí, uno gordo. Boss 2. Era como pero que era como el Gungan, ¿no? De ahí de la oye, y ahí también, ¿no?, salía una especie de R2D2 que era moto, ¿te acuerdas? No. Sí, que ¿cómo? Era un vehículo tripulado del hermanillo del Koji Kabuto. No me acuerdo. No. Ahorita se los paso. Fíjate que esa comienza Massinger. Tenía todos sus poderes de rayos fotónicos, vientos huracanados, lava volcán, puños atómicos, cortadores de hierro. Rayo congelante. No. ¿Sí? Era rayo láser, originalmente eran, ¿sí?, los de los ojos. No me acuerdo. Le salió un misil en. Como fue evolucionando la caricatura, sí, tuvo más armamento. Conforme, ¿verdad?, se enfrentaba, sí, a los monstruos mecánicos. Que salían de vez en vez de una hermosa fortaleza submarina que se llamaba Budos. Budos. Y salía el submarino que tenía esculpida en el metal una cabeza y de ahí salía el monstruo. A mí me impresionaba que salían de la boca los monstruos mecánicos que por sí mismos eran gigantes. Imagínate. Dato friki. Sí. Dicen en el universo friki que Massinger, la medida oficial son 18 metros. 18 metros. No los medía, ni por asomo. No mide 18 metros. Consulté a los escalólogos más importantes del mundo, vea, Berna. ¿Sí? Mide entre 36 y 50 metros. Probablemente. Y la diferencia de tamaño es por los criterios de escala que utilizaron. O sea, ellos mismos se les chispaba. Pero en ninguna escena mide 18 metros, ¿eh? O sea, de ninguna manera. No, desde que sale de la alberca. Metros. Sí, no. Medía entre 36 y 50 metros. Sí, porque cuando estaba ahí en las ciudades se veían los edificios de no sé cuántos pisos, así, les quedaban así, mm-hmm, más abajo. Sí. O sea. Sí. Ahora, ¿estarás, sí, de acuerdo que es una caricatura que debe ser ya intocable? No le debes de cambiar nada y dejarla hermosa, tal y como está. ¿Sí? Y joya. Y tan es icónica que cuando salió la de Pacific Rim, todos hicimos memoria a. Pero dijimos, no, como no la tocó, ahí chingón, viene Massinger. Mira, sí, aquí lo bueno de Massinger Z es que cuando llega el gran Massinger y al final, yo no fui a ver la película, no pude. Yo tampoco. No me llevaron a verla. No sabía que había, güey. No, sí, que se pelea contra un montón de monstruos mecánicos, contra el amo del Mahal, o el Capitán, sí, Negro, que... algo así, ¿no? Y después tuvo secuelas de Massin Kaiser, creo se llama el monigote. Sí, sí, sí, sí. Yo ya no las digerí. O sea, yo no sé si son buenas o son malas. Simplemente, pues a mí ya no me cayeron. Es como un para reboot mí que no queremos. Es Massinger. Sí, ahí salió una figura de una marca más o menos. Trae su caja, su blister y el Pilder es independiente. mide algo así como 46 centímetros. Pues es esa que te comentamos. ¿Es y el está, que trajiste tú, ¿verdad? Y cuesta, no, cuesta así sus 500 pesos, ¿eh? ¿Cuánto? No, es que tú trajiste. No, estaba mucho más caro. No, es bastante barato. O sea, sí, muy, es que muy te lo encueras tú y está es toda la circuitería y todo el Ah, no, wey. Pero ese cuesta 3,000 bolas. Simón. Sí, no, el que yo te digo es barato y está muy bien hecho. ¿Dónde hay para ir? A él les paso el contacto. Por favor, por favor. Dale, cuéntanos, porque nos están dando carrilla. Sí, del 79 al 80. Esta ay, no, es... de Messenger. Ah, no te creas, ya la quise aplicar. Del 79 al 80 viene una de esas series de mechas que es primordial para entender todo el género y todo el concepto que se vino en adelante. Kido Senshi Gundamu. En inglés se llamaba Mobile Suit Gundam. Los Gundam. En la guerra entre la Federación de la Tierra y Zeon, un equipo joven e inexperto se encuentra una nave espacial nueva. Su mejor esperanza de sobrevivir a través del conflicto es el Gundam, un robot humanoide gigante y su piloto adolescente sobresaliente. Han habido de esta como 20,000 versiones diferentes. O sea, todo mundo puede alegar que la suya es la más chingona, porque de esto, de verdad, hay como 20 secuelas, películas, subseries. Pero la primera es la que va. Spin-offs, etcétera. Sí. Pero la que salió, la original, era Mobile Suit Gundam de 1979 a 1980. Esa es la buena. Sí. Nos vamos a otro año, 1980. Star Wars, episodio 5. Por el Imperio supuesto. Contraataca. Se les olvida que los AT-AT y los AT-ST son mechas. Son mechas esos, sí, esos vehículos. A mí también no se me olvidaron. Luego del 82, y esta es básica. Sí, es la así como que también no podemos dejar de hablar de esta. Shiguki Yosai Macros. Super Dimension Fortress Macros, que es de 1982. Joya. Si Mobile Suit Gundam fue el padre del anime de mecha, y Evangelion es el hijo, Macross es por lo menos el Espíritu Santo. Sí. La primera entrega de la franquicia, Super Dimension Fortress Macross, se estrenó en 1982. Pocos años después de la primera entrega Gundam, se transmitió, y a pesar de las similitudes superficiales entre ambas franquicias, en que veías tú una guerra de robots gigantes, ejércitos en el espacio, etc., Macross se lució en su propio sabor, que era un toque más personal y emocional, algo que demuestra la política a gran escala que condujo a la historia de Gundam en sus siguientes versiones. Sí. Macross también merece mención por ser el material fuente de Robotech, la serie que fue llevada a Estados Unidos en inglés en los años 80 y que más adelantito voy a mencionar, que introdujo al gran público mucho de el, pues ahora sí que todo el anime, porque pues hasta ese entonces en Estados Unidos fue donde realmente pegó, ¿no? Exactamente, todo el mundo volteó a verlo. Y es aquí donde realmente merece su gran sitio como una de las más influyentes del género, y no solo del mecha, sino de anime. Entre las mejores historias que siguieron a Macross es Macross Plus, una OVA con todos los elementos que hicieron grandes a Macross: un triángulo amoroso, espectaculares combates aéreos, espaciales, y ahora sí que pues teorías sobre el futuro de la vida de la humanidad, ¿no? Desgraciadamente, es una pena que el resto de la franquicia esté atrapado en líos legales con respecto a su propiedad y a su distribución. Más adelantito que llegue Robotech, ahí voy a profundizar un poco más sobre el tema. Pero Macross es fundamental para entender todo el concepto del género. En el mismo 82, surge otra que se llama Super Dimension Century Orgus y Orgus 2. Es otro proyecto de la compañía BigQuest, la misma compañía que creó la serie de Macross. Orgus consiste en un piloto de mecha arrastrado a otra dimensión, donde se convierte en el ídolo de los locales y el enemigo de otros. Orgus 2, la secuela, trata básicamente de la misma trama de Broken Blade, una que vamos a ver mucho más adelante. Otro clásico del género, donde se tiene un viejo mecha que es ignorado por una civilización que no comprende su significado, pero que avanzan hacia un territorio inesperado y bastante emocional. Lamentablemente, ambos, Orgus 2 y Super Dimension Century Orgus, son ya muy difíciles de encontrar. La primera serie nunca se lanzó en inglés, y la pueden encontrar solamente ahora sí que por importación, o por gracias a descargas en internet. Y la segunda nunca se... O sea, la segunda ya salió de circulación de los VHS. Nada más habían copias en beta. Y ya nunca siguió. Entonces, si llegaron a verla, etcétera, por aquellos videoclubs, ¿se acuerdan que platicamos en uno de los episodios de los videoclubs de, sí, antes de los videocentros y todo eso? En que, es que traían muchas cosas que pues pasaron desconocidas para la gran mayoría, pues ahí se la encontraron. 84, Gold Lion. No, espérame. ¿Tienes otra? En 82 tengo a Voltron. Ah, no, ahí va. En sus dos etapas. Sí, es bueno. De hecho, es 84, es Gold Lion, Voltron, Defender of the Exacto, Universe. Es el Gold Lion. Pero, tiempo. Fíjate, yo aquí tengo una duda y por lo que he estado viendo. Yo, el Gold Lion fue después del de las naves, ¿no? Aquí, no, en México, las naves. Sí. En México sí, pero originalmente no. Pero originalmente no. Fue el primero. Sí. De hecho, casi todos los que crecimos en la década de los 80s recordamos a Voltron, donde claro, cinco robots con forma de león se combinaban en uno solo y luchaban contra el mal. Pero realmente pocos de nosotros, o al menos hasta hace poco, sabíamos que la serie fue derivada precisamente de otra serie que se llama Gold Lion, que fue mucho más exitosa en su encarnación en inglés, que fue la de Voltron, de lo que fue su versión original Gold Lion en japonés. Sí. La versión original Gold Lion era mucho más coherente en su argumento y fue más o menos la responsable del subgénero del mecha, del robot que se combinaba en otro. Así es. Voltron fue una versión para el mercado americano de la de Gold Lion, pero con las traducciones y muy malos guiones, pues se perdía mucho horror, o sea, caían muchas inconsistencias. Era algo como lo que pasaba con las de Saint Seiya al principio. O sea, la adaptaron todo el rollo y la lanzaron y vámonos, fúmbale. Pero, pues todos conocimos a Voltron y nos encantaba, porque pues la pura idea de que eran los leones, se transformaban y hacían un pinche robotote. Los juguetes eran fantásticos, güey. De hecho, sí, era una mamada. Un camarada de la primera lo tenía y era la sensación. El Voltron que les estaba comentando hace un momento, que todavía no sale el precio, ese es el de Gold Lion. Sin embargo... A mí, voy a traer, a ver si puedo traerlo el próximo programa. La próxima sesión, el próximo programa. Era el de las naves, a mí me gustaba más el de las naves que el de leones. Uh-huh. Sí, eran aviones, carros, de hecho eran tres escuadrones, el del cielo, el terrestre y el acuático. Sí, esa ya fue una versión mucho más, Fíjate ese me gustaba que más. Aquí primero se usó el otro Voltron, ¿verdad? El de los carritos. El carritos. Del pico, el de carritos, exacto. Ese. Y yo conocí en la Soriana, conocí al de leones. Al Voltron de leones y lo compramos porque estaba en descuento. Ah, y me lo compraron y dije, órale, qué buena onda. El mediano. Porque estaba el de la caja, que era el grandotototote. Y luego seguí uno en un blister grande, que también estaba de buen tamaño. Y luego ya seguí uno chiquitillo que no se desarmaba, que los leoncitos no se movían independientes. Ah, sí, yo lo tengo. Me compraron el mediano. Y haz de cuenta que en ese entonces estaba independiente el sistema, el apartado de juguetes. Uh-huh. O sea, tenías que pagar los juguetes si no los sacabas a la tienda. Y en lo que seguimos comprando el mandado, a mí algún Vival me robó el Voltron, que ya estaba pagado. No mames, güey. Vieras cómo sentí, o sea, fue la primera sensación horrible en mi vida. De odio. Sí, no, deja tú, de tristeza. Real. Yo no podía creer, güey, que alguien tomara algo que no fuera de él con ese cinismo. O sea, yo no lo podía creer. Claro, y te voy a decir, no mames, güey. Pero, o sea, en mi inocente infancia, de veras, yo no podía creer que me chingaron. ¿Cuántos años tenías? Como ¿ocho? Unos ¿cinco? Ocho, más o menos, no, como ocho. ¿Fuiste a la bodega del juguete de allá? No, estaban ahí en el departamento de juguetería dentro de la tienda. Y haz de cuenta que salimos y mi papá pagó el mandado, se enojó, dijo, ¿por qué no lo cuidan? Y no se fijaron, no sé qué. Siempre es que yo nunca contemplé la posibilidad de que hubiera gente así. Gandalla. Dentro de la tienda, claro, o sea, si voy y lo dejo tirado en una colonia, pues no, sí. Pues pero, o sea, yo no pensé que fuera así. Y yo no podía creer que ni cajeros, ni vigilantes, ni nadie se diera cuenta. Y me acuerdo que nos íbamos en la camioneta de mi papá y todavía volteé a ver la Soriana y era de noche y me causó una sensación tristísima, y hasta la fecha el Voltron en León me crea esa sensación. ¿Fue cuando la quemaron? ¿No te acuerdas? No. me causa una sensación desagradable. Y de por sí, la temática del Voltron era una caricatura mucho más oscura que más Shinger. Sí, sí, por mucho. Entonces, me causaba esa sensación de desagrado ya cuando lo veían. Sí, me estresaba. Ya cuando lo veía ahí en casa de una tía mía. Maldita sea. No, ya no soportaba el pinche Voltron y me cayó gordo desde entonces. Y como dijo Jorge ahorita, es que Massinger era bien divertido. Lo tiene sellado. Sí. ¿Sí? Hubo una reedición que se realizó precisamente para ambas versiones con ambos animes que permite que al colocarlas, bueno, al verlas una a una, precisamente aprecies los cambios que se hicieron de la de Gold Lion y la de Voltron. Y son diferencias bien sutiles, pero cambian mucho el contexto de la serie. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no, no, cambia cañón. Y es incluso la versión es gringa, ¿no? Sí. No es japonesa. No. Mm. Y luego, en 1985, Robotech. Una nave extraterrestre se estrella en la isla, en una isla de la Tierra, con su tecnología y sus secretos que nos llevan a tres destructivas guerras interplanetarias. La serie fue armada de tres animes independientes en una sola trama para poder tener el número de episodios requeridos para que pudiera ser transmitida en las cadenas de televisión de Estados Unidos. Con estas juntaron apenas los 85 episodios que les pedían. Las series que se emplearon fueron Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimensional Calvary Southern Cross y Genesis Climber Mospida. Y es aquí donde reside tanto su éxito como su fracaso para Robotech. Pues en los años 80 se convirtió en una de las series más exitosas de la televisión. Su éxito comercial fue tremendo. Pero en los 90 las personas comenzaron a tener acceso a internet y se dieron cuenta de que era una serie mezclada. Por lo que comenzaron a investigar sobre las series originales. Y se dividieron entonces los fans entre los puristas y los tradicionales. El problema real fue cuando Harmony Gold adquiere los derechos sobre la serie de Macross y la marca Robotech. Se prestó a pensar que también poseía los derechos sobre las series distribuidas por TCI, empresa que seguía desarrollando historias y mercancías sobre Robotech, pues al principio eran derechos compartidos entre ambas. En resumen, Harmony demandó básicamente a todo el mundo que usara de manera remota siquiera cualquier similitud con la imagen o trama, y esto ha ocasionado desde entonces que toda la producción se detenga. Han llegado a casos realmente ridículos y frívolos donde ellos han sido acusados de falta de creatividad y que viven de lo que sacan de sus demandas de terceros. ¿Por qué creen que ya no sale Robotech en la tele? O sea, todo lo de Robotech se había detenido porque Harmony Gold no ha ni siquiera producido realmente nada. Hay un par de películas de Robotech, pero fueron producidas, no son buenas historias. Y hay mucha historia que salió de Robotech que se quedó en los litigios legales, que son muy buenas. El otro día ya ven que estábamos nosotros platicando y discutiendo un poco sobre cuál era la más influyente, si Saint Seiya o Robotech. El problema de Robotech fueron sus broncas legales. Para poder llegar a Estados Unidos tuvieron que hacer esa mezcolanza y ahí fue donde valió madre. O sea, él en su mismo éxito. Si se hubiera quedado como Macross, igual. Sí. Y ahora, cuando todos pensamos en Robotech, pensamos en Macross realmente. ¿Sí? Es la serie que nos viene a la cabeza. La de Southern Cross era buena, Mospeda era buena, pero ya todas juntas caían muchas inconsistencias muy fuertes. Entonces, hay un fanfilm que salió en Argentina hace como unos 4 años y también les cayó una mega demandota de Harmony Hall y tuvieron que detener el proyecto. Y así todos los proyectos, incluso han habido de videojuegos de Xbox, incluso donde sale un avión que es un Tomcat que se transforma en robot, pues pararon la producción del juego porque también Harmony Hall les vendió ellos nomás están viendo a ver. Ya casi tienen hasta los derechos del escuadrón de los Jolly Rogers, ¿no? Cualquier cosa que se asemeje. Entonces eso le ha dado en la madre realmente a Robotech y ha impedido que crezca y es una lástima y lamentable, porque si tú recuerdas en aquella década de los 80s el avión más icónico era el Grumman F-14 Tomcat. Tomcat. Y y más que tú podías ver que ese avión podía estar afuera en el espacio y podía hacerse prácticamente un robot híbrido en donde puedas tener los pies y manejarlo tal cual fuera un robot y lo pudieras hacer casi robot y lo pudieras usar como avión. O sea, a mí se me hacía fantástico. Sí, no, y era una magia tremenda. Por eso no hay juguetes. Cuando todavía no se transforman completamente en robots. ¿Cuándo qué? Cuando es el puro avión con los puños y las piernas. ¿La forma del avión? Sí. Ahorita te digo. Sí, tiene un. Sí, ya ves que le decían de un nombre, de que le decían en la expedición: conviértanse o pasen a. Era la configuración B, sí traía un. Tenía un nombre. Le decían un nombre. Sí. Fíjate que, a propósito de eso, a mí casi no me gustaba Robotech. Sí la vi, estaba morrillo, pues me pegó un chorro. Pero es que, ¿sabes cuál fue la onda? Se me hacía muy telenovela. Ah, es que sí, era muy dramática. Fulanito andaba con fulana y la traicionó a Perenana. Era de episodios de ese. Sí, sí. Ay, no, se me hacía muy de novela. El triángulo amoroso que había entre Rick Hunter, esta Min May y esta Lisa Hayes. Que lo platicó ahí en el episodio del amor y la amistad, Shelley, que ella sí lo recuerda con mucho cariño. Y por ejemplo, pues ella la enganchó más por eso, precisamente por el rollo amoroso, que es más inherente a la noticia. Candy, Candy en el espacio. Sí, ya Candy Candy en el espacio. No manches. Yo nunca fui cliente de Robotech, fíjate. No, yo tampoco. No. Pero recuerdo que compré una tienda de importaciones en aquellos ayeres, a principios de los 90s, finales de los 80s. Era tan barato el dólar que había muchas tiendas de importaciones. Y compré el avión, ¿cómo se llamaba el de la calavera, el chido, Tom, el güero? El Jelly Rail. ¿Cómo se llama el Valkyrie, güero? El Valkyrie, ¿no? El BF-1. Sí. No, pero el muchacho, ¿cómo se llama? Ah, no, el Pluto no. Ah, este... Pues sí, lo compré, pero el avión era azul, verde y morado. Pues había dos modalidades de acción, lo de operación, el modo fighter y el modo combate. No, es que les decían de alguna manera. Sí, tenía un nombre la configuración. A ver si alguno de los fans que ahora ya son nuestros mesías, ya nos rescatan cada que nos atoramos, a ver si se acuerda alguien de cómo les decían a los aviones casi convertidos. Y fíjate que yo lo compré, no decía Robotech, no decía nada, y era exactamente el mismo avión. Sí, es que había mucha piratería al respecto. Sí, incluso con las calaveritas, y era de metal. Y se transformaba igual que los originales, sí. Mucha canchón. Entonces, se fijan, ya no hay juguetes, no hay series, ya no hay nada, no pasa en la tele. Hay algunos juguetes de colección, sobre todo en Japón. Berna no me va a dejar mentir. Sí, de hecho, Bandai maneja mucho de lo que es de Macross. Tiene mucho todavía. Pero es exclusivo para Japón. O sea, no hay... ¿Ese traído? No, o sea, sí, pero o sea, se vende en Japón. O sea, son juguetes de Japón para el mercado japonés. Exactamente, no hay para mercado occidental, no hay para mercado europeo. Sí, bueno, disculpan que te interrumpa. ¿No? En lo que es modelismo plástico en Japón, lo que es tanto Gundam como Macross, te acaparan el 90% del mercado. Sí, y esa es una bronca restrictiva precisamente a la comercialización, que Harmony Gold, como no podía tener derechos sobre los juguetes, pero sí sobre la imagen de la marca, restringió. O sea, bueno, pues si no puedo tener todo el mundo, ya se chingaron, pues nada más en Japón ténganlo, y ya se fregaron. Por eso no hay realmente difusión de Robotech. Luego, 1986. No, yo tengo una del 85. Échala. Jace y los Guerreros Rodantes. Ah, neta, ¿sí cuenta? Sí, cuenta. Tenía el grandote, este que se llama Remolcador, que era la planchota esa de cuatro patas que caminaba. Ese era el robot torpedo. Y de todas maneras, pues Fuerza Armada, disparador, perforador, pues ellos por sí mismos eran una especie de robot, nada más que tenía la virtud de que eran rodantes. Pero aquí nada más quise hacer la versión por la planchota, me gustaba mucho esa caricatura. Y pues ahí estaba el animalote ese de cuatro patas que me encantaba. De hecho, yo quisiera uno, AT-AT se llaman los... Un AT-AT. Yo quisiera darle cuchillo y convertirlo en el de Jace y los Guerreros Rodantes. Síguele ese al 86. Chandles. 86, Aliens. La grúa Caterpillar. Sí, el Caterpillar ese de Sigourney Weaver es fantástico. Ay, o sea, más real no se puede, güey. No, estaba excelente. Fantástico, no, ese. Sí, como que yo todavía me pregunto, ¿cuándo chingados nos van a hacer unos de veras, güey? ¿Cuándo voy a ver uno de esos en la calle? Que eran buenísimos, güey. Y sumamente creíbles, güey. O sea, sí, que tú lo puedes ver en cualquier construcción. Fíjate, ya platiqué yo de que me traumé con Aliens, ¿verdad? Nos traumamos. Sí. Somos compañeros. Pues no, pero me traumé mal pedo. ¿Pueden referirse con nuestro episodio dedicado a Aliens? Sí, ahí escuchen nuestras no muy gratas experiencias de bote pronto, porque estaba chiquillo. Pero de las cosas que me hacía menguar el temor era el robototote. Sí, eso era como de, ay, qué chido, yo quisiera un animalote de esos. Sí. 87. Metal Skin Panic Madox 01. Koji Kondo es un joven mecánico que encuentra el MADOK 01. Ahora se encuentra atrapado en su interior antes de poder haber terminado de leer el manual. Tenía que ser japonés, a nosotros nos vale madre el manual. Ahora deberá de evadir al gobierno y encontrar a su novia antes de que ella desaparezca para siempre. ¡Tan, tan, tan! El robot estaba simpaticón. Luego, 1989. Robot Jocks. Es el mundo de la tercera guerra, es el mundo después de la tercera guerra mundial. Se proscribe la guerra. En su lugar se realizan encuentros entre grandes robots llamados Robot Jocks. Estos encuentros tienen lugar entre dos grandes superpotencias sobre los territorios en disputa. Mm. El personaje principal, Aquiles, es un piloto de uno de estos grandes robots. Aquiles bailo. La trama gira alrededor de él y a un partido para el estado de Alaska. Pocas palabras, si había un pedo de alguna disputa, pues agarran a putazos con los robots, órale. Sí, sí. Era como el duelo de los dioses y vámonos. Sí, sí, incluso en algunas algunas etapas o algunos flashazos de este programa que mencionas, de alguna manera lo relacioné cuando vi aquella película de Gigantes de Acero, ¿cómo se llama? Titanes de Acero, con donde sale Wolverine. Sí, es esta. ¿Los manejan con control remoto? ¿Cuál? ¿Gigantes de Hierro? Gigantes de Hierro. Exacto. Ciertos pasajes, dije, ah, mira, yo me recuerdo cómo, y no me acordaba cómo se llamaba hasta ahora que salió el tema. Sí, Robot Jocks. Robot Jocks, exactamente. 1989, mismo año. Kido Keisaku, Keisatsu. De acero. Patoreva. Gekijo Ban. Platabor. La película. Un suicidio. Sí, o sea, todo desconozco pinche, total. Todo ese pinche titulote para que termine en Platabor. Un suicidio misterioso y extrañas. Un suicidio misterioso y extrañas fallas en un robot son pistas a una trama de sabotaje devastadora que la unidad de vehículo espacial 02 debe de detener. Tan tan. De hecho, de esta de Platabor hubieron como tres películas. Pegaron, pero esta fue la primera. Amén. 1991, Gian Robo. Y ahí viene ya. En un futuro cercano, híjole, te vi. En un futuro cercano, un pequeño grupo de científicos han resuelto el problema de abasto de energía con el dispositivo Shizuma. Mientras que durante el desarrollo del dispositivo este era visto como un posible desastre, ahora es visto como una fuente ideal de poder. Es limpia, reciclable y puede darle energía prácticamente a todo dispositivo que se imagine. Sin embargo, un grupo terrorista llamado Big Fire ha encontrado la manera de crear un desastre que puede ser activado durante el desarrollo de este dispositivo Shizuma en todo el mundo. Ahora es tarea de la Interpol, un grupo de justicieros especializados con poderes extraordinarios, el detener este nefasto plan y salvar al mundo con la ayuda de su Gian Robo y su joven piloto Kusama Daisaku. Ay, güey. Ah. 1993, Robot Wars. En el año de 2041, el rebelde Centros es una plaga para los sobrevivientes del gran susto del gas tóxico de 1993. Un renegado piloto de Megarobot y un arqueólogo deben unirse a pesar de sus diferencias personales, los romances renuentes y presión artificial de Cese y Desista para frustrar a el centro e intentar resucitar a un oculto Megarobot con el que cuestionaran el orden imperante. Chan chan. 94. Uchu no Kishi, Tekkaman Baredo, Tekkaman Blade. La Tierra está bajo ataque de los invasores alienígenas conocidos como Radam y está perdiendo rápidamente la pelea. Con una muy avanzada defensa, un anillo espacial y siendo sobrepasado sin mucha oposición, la suerte de la humanidad parece estar echada. Unas de las pocas fuerzas que se oponen al Radam son unos caballeros espaciales, pero no son nada exitosos. Esto es hasta que un misterioso hombre llamado Blade cae desde el cielo. Blade tiene el poder de transformarse en un Tekkaman, una de las fuerzas combativas más formidables del universo. Blade está obsesionado con solo una meta, derrotar a los Radam. Habiendo perdido su memoria, él no sabe el porqué, pero debe de detenerlos. Con la ayuda de los caballeros espaciales, él puede comenzar a descubrir su pasado, quiénes son los Radam y el Tekkaman. Y desde luego, salvar a la Tierra en el proceso. Bueno, bueno, bueno. Y la pasada llegaron. ¿Hay caricaturas o qué es eso? Yo no sé de qué me estás hablando. Yo tampoco. ¿Son cuentitos o qué es eso? Todo esto son animes, series y películas. ¿Pero llegó aquí en México eso? Algunas de ellas sí. Ni cuenta, ¿sí? Cabrón. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchas de estas nada más pasaron, no toda la serie, nada más pasaron algunos episodios, llegaban en episodios cortados. No cascó y era así como que la que sigue. Muchas de estas otras llegaron por video, no por televisión, o sea, etcétera. Pero sí fueron transmitidas en algunos casos y otras ni siquiera llegaron, güey. pero son pilares. Y por ejemplo, desde los 2000 para acá, que con el internet la difusión se hizo mucho más popular, fueron redescubiertas por todo el público occidental, sobre todo latinoamericano, que es muy ávido del anime, y este, y se han convertido en pilares del género. Y de hecho hubo también un momento en el que no sé si fue saturado o de repente fue muy ignorado. Ya el término robot tripulado como que ya sí, no llama la atención. No, y si se acuerdan de niños, cuando estaban las de Transformers, Robotech, Transformers no lo mencionamos. Porque no son, no son tripulados. No son tripulados, son tripulados. Ah, sí, cierto, güey. Sí. Oh. Tienen la chispa. Aquí en este los juguetes habían un montón, pero a lo estúpido, robots que tú te encontrabas por todos lados. Y no sabes ni de qué pedo eran, pero era robotito. Ah, es un robotito. Pues todos esos robotitos son de esta serie. Eso es muy común allá en los tiraderos en la Ciudad de México, ver así mantas llenas de este tipo de personajes y no sabes ni quiénes son, güey. Sí, no, pues todos estos son precisamente de esta serie. Excelente. No sabes ni qué. Nada más que pues como muchas de ellas nunca tuvieron la difusión, hasta te digo, hasta mucho tiempo después que fueron redescubiertas, decían, ah, no mames, este robot yo lo recuerdo. ¿Dónde lo recuerdas? Pues precisamente de todos los robots que se vendían. Es correcto, sí. Porque tuvo más importancia la ranita de metán que un robot. La abeja maya. Ahora, Shin Seiki Evangelion. Conocido como Neon Genesis Evangelion. Acá, del 95 al 96. Échatelo tú. Cuchillos. Fíjate que esa de Neon Genesis Evangelion, cuando me dijeron de la de Evangelion, yo tenía un amigo, ya estábamos estudiando en la carrera, o sea, ya eran los 2000s, y él fue el que la presentó, que él era fan de la serie. Ya en ese entonces, ya esas alturas de mi vida, yo ya había organizado mi alter mundo de tal manera que no existía la tecnología. El único colado hasta ese momento pues era Mazinger Z, por lo que ya dijimos. Y yo vi casi con agravio las películas, los episodios de Evangelion, así como que... ay. Pero me enganchó tanto. Fíjate, tiene la evolución clara de todo lo que había sido de mechas. Evolucionó en todo, o sea, esa era el quítate que ahí te voy de todos. O sea, robot gigantes, sí tiene robot gigantes. Oye, pero Mazinger era un diseño hermoso. No, pero es que los Evangelion eran biomecánicos, que básicamente era un ser orgánico con una armadura que era fascinantemente monstruoso. Exoesqueleto. Que tenían una manera de tripularlos que casi era como meterlos al útero de su madre de nuevo. Eso, como si estuvieran en la matriz, eso era asombroso, anodadante. Ay, güey. Hidrocanoico, mejor. Ah, sí, mejor. O sea, con las pompis en un charco. Exactamente. Se te hizo de agua la canoa, carnal. Y luego que tuviera la misión, no de un alienígena malo que llegue y nos quiere chingar, porque pues ellos conquistan planetas. No de un hombre malo, muy malo, que quiere conquistar el mundo. No, o sea, estaban deteniendo el apocalipsis. O sea, Dios nos mandó. Bueno, es que aquí la onda era de que misteriosamente ellos no sabían por qué llegaban a atacarlos, ¿no? Pero polarizadamente decían, vino un ángel a acabar con la humanidad. Y lo detuvimos. A fuerza de madrazos lo detuvimos. Y la humanidad con el genoma. Primero llega Adán, ¿verdad? O sea, primero llega Adán, que era una figura monstruosa con varios ojos, en posición crucificado, que anda, cuando yo lo vi, me causó una sensación de que no manches, o sea, yo quisiera ese monigote adornando mi cuarto, porque se me hizo un diseño así excelso, o sea, abrazador, sí, dices, ¡ah, cabrón, qué es esto! Sublime. Y luego le llamaban el segundo impacto, cuando llega otro ángel a hacerles un desmadre, pero ellos ya con el genoma de Adán habían desarrollado los EVAs, el EVA 00 y el EVA 02, el EVA 01 era otra historia, ¿no? Y estaban tratando de detener el apocalipsis. Eso se me hizo de que no mames, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ya era un mundo postapocalíptico, se estaba muy dañada la Tierra. El segundo impacto había acabado con la mitad de la población del mundo. O sea, mataron a un demonial de millones de personas en esa purga divina. Y conforme se va esclareciendo de alguna manera la trama, y los pilotos, o sea, Rey Ayanami, pues era básicamente el soldado perfecto. Shinji era pues el pinche mocoso metiche. Y Asuka era la que quería ser, que muere de manera espléndida, también por un monstruo así medio abarrantones. Era la que quería ser la número uno. No, hombre, era para darte vuelta a la cabeza. Por si fuera poco, o sea, los robots super chingones, la animación encabronada, el rollo para dejarte estupefacto. Y encima, a mí me encantaba la profundidad psicológica de los personajes. Todos tenían daños psicológicos porque habían desarrollado ya en una sociedad posapocalíptica y ya no eran sanos psicológicamente. Entonces, Rey se mantenía seria, se mantenía impávida, porque en realidad era un pinche clon. No, y Asuka tenía unos problemas cabrones, tenía muchos problemas. Me gustaba mucho que a Shinji, lo adopta, o su tutora es la capitana que se llama Misato Katsuragi. Y ella era una militar de profesión, toda una comandante de la base, autosuficiente, independiente, y era pedota. Era alcohólica, o sea, porque estaba tan dañada, tan presionada, tan alejada de era su escape, no tenía actividad sexual, no podía tener una relación bien con un hombre por todas sus obligaciones y sus tramos y todo, era alcohólica. Entonces era fantástica la profundidad psicológica de los personajes, me capturó rápidamente. La película estrambótica, el final, a pesar de todo inesperado, es magnífica. A mí Neon Genesis Evangelion se me hace de esas chidas, hiper joyas, ¿no? Puedo seguir hablando de ella, pero no podría describir lo completo que es como serie de anime. O sea, un digno sucesor de la evolución de Mazinger, Robotech, Voltron. O sea, dignísimo. Sí, de hecho, Neon Genesis Evangelion marcó pauta y es una de las tres que mencionaba que son pilares. La trama es demasiado simple. Un adolescente reclutado como miembro de una fuerza elite de pilotos por su padre. Pero por fondo trae todo un mundo. Esto que lo bautizaron como Adán. Ah, los ángeles sí tenían nombres de ángel. O sea, aunque no, desde luego no fueran de los que se nombran en las escrituras. Sí, pero es su versión japonesa. Zaquiel, Ramiel, Gagiel, Maratiel. O sea, sí les bautizaban con nombres de alguien. Sí. Eso era espantoso, ¿eh? Sí. Ahora, sin duda la pueden amar u odiar. Pero el show ha inspirado tanto a fans como a detractores. Y hay mucho que cuestionarse sobre Evangelion, tanto en su versión original de los 90s como en las más recientes versiones, porque también han habido un montón de clones, spin-offs y todo lo que ustedes quieran. Pero sin duda fue una gran adición al género mecha y al anime en general. La lista de influencias de Evangelion que ha tenido sobre el anime y sobre la cultura japonesa han sido enormes. Desde los diseños de los Evas, que eran preciosos los diseños. Y que se llamaban Eva por Evangelion, pero coincidía con que venían del genoma de Adán y coincidía con las escrituras de que Eva sale de Adán. Entonces es que cuadraba. La cuadraron perfecto. Anda, sí, qué chingón. Los trajes de los pilotos. La cabina de ellos. Las cabinas, las dinámicas interpersonales de los personajes, como menciona Carlos, también eran muy complejas. O sea, no era una caricatura sencilla, güey. No. Y realmente asombra cómo nos cautivó de niños, güey. Porque, por ejemplo, pues a nosotros nos tocó ya más adolescentones. Pero, por ejemplo, muchos niños se clavaron cañón con la historia. Y cuando la ves ya en retrospectiva, dices, cabrón, eran tramas. Bueno, ya quisieras ver una película ahorita con la mitad, siquiera con la mitad. No, deja la trama de la complejidad y lo bien cuadrada que tiene las tramas de Evangelion. Impecable, fíjate, en un capítulo. Y las bestias y todo eso. Recuerdo de que enfrentan a alguno de los ángeles, son 17 en total. Ya cuando llega, están esperando los impactos, están esperando a los vecinos ya para, está insistiendo para destruirnos, ¿no? Y llega Shinji con el Eva 01, que pues es el Mazinger de la serie, ¿no? Es el chido. Y llega, le rompe la madre, queda muy dañado, y Shinji se anestesia, se duerme. Y cuando despierta el robot por sí mismo, se sigue moviendo. O sea, era una especie de simbiontes, pero se sigue moviendo y lo ve encuclillado, devorando los restos del ángel caído. Se lo está tragando. Entonces se hace cuenta que se cae y empieza a vomitar el Shinji, porque le causa esa impresión de que él no sabía que su máquina de alguna manera está vivo. Lo que fue monstruoso es que bajo el casco, que están muy padres los diseños de los Evas, bajo el casco sí tiene una cara grotesca y dientes como humanos, es decir, dientes cuadrados, pero afilados de omnívoro. ¡Ande, eso fue! ¿Qué dices? Ah, cabrón, entonces, ¿en qué chingados están metiendo? O sea, los tripulaban y los usaban en contra de los otros, pero en realidad no se dan cuenta de la naturaleza que tenían, ¿eh? Sí, estaba bien. Sí, cucu. Vida propia. Luego, otra del 96. Kido Senkan Nadiesco. Martian Successor Nadiesco. Nadiesco. Ya no, ni puedo leer. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Martian, Martian Successor, Nadeseiko. Pero es que te falta el. ¡Martian Successor, Nadeseiko! Sí. Sí, te falta el. Tiene que marcar. Tiene que marcar. Si está en inglés o en francés, lo hacemos. ¡Qué la verdad, yo te llamo San! ¡Alguien inocente! Alguna presencia desconocida está atacando a la Tierra con robots peligrosos. Y lo único que puede salvar el día es el equipo de Nadeseiko. Una poderosa nave espacial. Era una especie así como que de macros, pero en chiquito. Y luego otra, The Big O, del 99 al 2003. The Big O es protagonizada por un personaje a la Bruce Wayne, con todo y su mayordomo, quien emplea un robot gigante para mantener la paz en Ciudad Paradigma y tratar de resolver el misterio del por qué todos perdieron sus memorias 10 años atrás. Pues bueno, valiéndome madre igual que el Yema 1999, el gigante de hierro. Ah, no, ¿esa? No es tripulado. Pero, ah, vale. La, me encanta, es esa pinche joya. El niño, cabrón. O sea que es un pinche estoiquito, güey. Así como yo perseguí al chupacabras, güey. O sea, este se fue a perseguir al robototote, que todos le decían que no existía. Magnífica película. El final muy chido. No. Sí, el gigante de hierro, se lo voy a comprar, hijas, se los prometo. Es una muy bella animación. Se me hizo muy chida. Por cierto, sí, los pósters, creo que está en Netflix esa. Sí, sí está. No, los pósters de promoción que están en los cines, los carteles, sí, pues. Increíble. De hecho, yo llego al punto que no sabía si era así el estilo Pixar, que era así de esas animaciones 3D, o si iba a ser así de dibujitos, porque sí, tradicionales, muy real. Sí, no, muy chida. Tengo que decir que esa es una de esas animaciones raras. Por lo bien hechas que están. Sí, no, sí. Está muy, está perra. Redonda la película perfectamente. Y es de Netflix. 2002. Sento Yosie Yukikaze. Sento Yosie Yukikaze. Y ponte. Derivadas de una serie de novelas de. Ay, güey, este sí no lo puedo. Bueno, el segundo sí. Kanbayashi. Que por cierto, solamente esas dos han sido traducidas al inglés. Yukikaze. Trata sobre el piloto y su máquina de guerra que protegen a la Tierra de una incursión alienígena a través de un portal interdimensional que lleva a otro planeta. Las secuencias de combate aéreo son geniales y es uno de los mejores animes en su tipo. De hecho, actualmente hay un proyecto en preproducción por parte de Tom Cruise para llevarlo a hacer una película live action. Valdría la pena. Órale. Y si te fijas, el concepto del portal interdimensional, ¿dónde más sonó? Bueno, ya le hemos dicho. Exactamente, Pacific Rim. Es así como que el elemento de ficción número 524, portal interdimensional. Sí, sí. Ahí está. Ahí te va. Yo tengo una del 2000 que quería mencionar. Échalo. Desde que supimos que era el tema, ¿no? A pesar de que el tiránico látigo de Jorgirio nos está apresurando, hablamos ya más rápido, sí, para que todo para terminar más. Y esta noche. Lo presento. Power Dolls. La serie originalmente es del 2000 o 2002, se estrenó en ese rango. Varió un poco en diferentes países de Latinoamérica. Yo recuerdo que en el 2002 o 2003, por supuesto que estaba, porque yo la vi en el canal que se llamaba Locomotion, que fue el que lo trajo. Entonces la trajo desde allá. La trama era chafa, está basada en un videojuego. Yo nunca conocí al susodicho videojuego. Se suponía que había un dominio ya en la Tierra, que estamos hablando del 2535, y era el dominio de los Terrain, o sea, ya esos eran los que reinaban, ¿no? Y los ovnis pues eran así los que querían liberar del yugo tiránico de fuerzas militares, tipo había incluso tanques todavía, así un poco modernos y con tipo rayos, pero todavía eran tanques de guerra, hasta que los ovnis ya cuando parece que van a ser desaparecidos del mapa por la fuerza del imperio, desarrollan una máquina tripulada que pues básicamente son los de Robotech, que eran lo mismo. Entonces, de unos avionzonones dejaban caer unos robots con alitas y llegaban ya los robots con alitas, se les caían las alitas y ellos corrían, manejaban una especie de armas de como la metralla calibre 50, pero a escala de los robototes, con los casquillones que los iban escupiendo conforme iban disparando, y toda la responsabilidad de rescatar al mundo de la tiranía recaía en cuatro o cinco muchachas eran que formaban el equipo, que su nombre clave era Power Dolls. Era interesante, está muy bien hechas las animaciones, tenía mucha acción. Lo mató el hecho, supongo yo, que la trama estaba floja. Y ya, es todo lo que tengo que decir. Okay. Ah, pero ¿sabes qué? Full Metal Panic del 2002. Situada en un universo paralelo al final de la Guerra Fría, Suzuki es un agente antiterrorista en una misión para proteger a Shidori, una estudiante japonesa. Él asiste a su escuela donde su estrictamente militar lo lleva a muchos malos entendidos. Esta está basada también en un anime, es muy popular ahí en Japón y la serie le ha ido bastante bien. Y luego 2003, Matrix Revolutions. No sé si por ahí, bueno, yo creo que no. En el 99, Zoids. Ajá, sí. También. Ah, los Zoids. Esta, bueno, es basada en una franquicia de juguetes a la que la llevaron a la animación. Digo, el argumento de la serie dice: la historia se inicia en el planeta Si, un planeta habitado por grandes compañeros mecánicos conocidos como Zoids, que han sido modificados por los humanos para ser utilizadas como armas de guerra. Estos me acuerdo que eran, de hecho, Bandai fue la que los los sacó a la venta, disponibles en Bernard Models. Chin chin. Eran también figuras de leones, yo me acuerdo, unos tenían parecido de leones también. No sé si llegaron a eran juguetitos también, sí. ¿Verdad? Sí, sí me acuerdo. De hecho, o sea, empezaron como juguetes y de ahí los lanzaron al revés. Pues quisiera acordarme, pero sí me acuerdo perfectamente del nombre. Continuamos. Ok, adelante. Matrix Revolutions. Ah, yo tengo una de los mechas que utilizan precisamente para los defensores de Sion. Sí, que comandaba Capitán Mifune. Estaban fregos. No, estaban perros. Yo creo que fue lo más padre de esa película. Lo único. Me gustó toda. es que culpo oculto, si ya lo habíamos dicho. No te preocupes, Jim. La tranca está muy alta. No te resbales con vaselina, sí. Y todo está bien. ¿Qué necesidad? 2003, Hoshi no Koe, Voices of Distant Star. Esta película, de hecho, es un corto del 2003, donde el amor de dos estudiantes de secundaria japoneses, Mikako Naganine y Noboru Terra, es llevado a prueba cuando Mikako es enviado a luchar contra extraterrestres en un universo lejano. Y los correos de voz desde la Tierra tardan de meses a años en transmitirse. Esta sí la vive, está chida. Está muy chida. El concepto sí está muy de... Ay, güey. No sé. ¿Te acuerdas de la de... ¿Cuál te presté, Arturo? Interstellar. Ok, Interstellar. ¿Te acuerdas de los mensajes que tardaban un chingo en llegar? Haz de cuenta, es así la historia contada a través de los mensajes de los dos. Y está muy padre. Los mechas que salen ahí están tan chidos. Luego, Samurai 7 del 2004. Samurai 7. Situado en un Japón feudal alternativo donde los mechas y las naves gigantescas son cosas comunes para los humanos. Este es un periodo de tiempo donde una villa de campesinos es arrasada por bandidos durante la época de la cosecha. Los campesinos ya no pueden más, así que mandan emisarios a las ciudades para encontrar un samurái que les ayude a defender su tierra. A cambio, el samurái recibirá arroz gratuito. Como el pueblo es pobre, como para ofrecer dinero, el único samurái que aceptaría su propuesta es uno que fuera un fracasado. Encontrarán a uno que pueda defenderlos. ¿A quién le suena la trama? A Samurai X. ¿Siete samuráis? Sí, a esas. Es exactamente la misma, nada más que con mechas. Eureka 7 del 2005. Espérate, yo tengo una en 2004. Échala. Ay, hasta no puedo creer que no la dijiste. La de Mechanized Earth Guard Attack System. X-Large Robot. O sea, en clave Megas XLR. ¿Quién se acuerda de esa? La saca Cartoon Network. Entonces se trata... Ah, la historia muy chafa. Se trata que llegan unos alienígenas que eran Glorf, que eran así como cutulucitos. Y ellos a su vez piloteaban ahí unas naves muy... pues unos robotototes. Y le hacen un desmadre en la Tierra. Esto estamos en el futuro lejano. Cae en manos humanas uno de los robots y lo forman para que puedan combatir contra los Glorf, sus robotillos, y ellos a su vez traían una especie de monstruotes así crustacescos que también eran los que atacaban, muy del corte de Pacific Rim. Y por angas o pongan, no me acuerdo si viajaban en el tiempo, qué pedo, pero llega al siglo XXI ese robotote ya en calidad de desecho y lo reconstruye Cooper, creo que se llama, le decían Coop, un tipo gordo aficionado a los videojuegos y a los automóviles. Entonces, con la ayuda de ahí de un pocho, de un chicano que se llama Jaime y una chiquitota que se llama Akiva, forman, rehacen custom al robotote, y le ponen hasta llamas. Y la cabina, o sea, en vez de ser la cabeza, la cabina era un carro como una especie de Cuda 70 rojo, y él va dentro de la cabina y lo manejaba con el volante, con palancas y con unos aditamentos mafufos, así como controles de PlayStation. ¿No se acuerdan de esa? Sí me suena. Sí, sí me suena. La historia era chafa y duró muy poquito, nada más del 2004 al 2005. Pero estaba interesantilla la idea, ¿eh? O sea, la quisiera hacer muy del anime, pero con dibujos muy, muy norteamericanos. La monilla que iba así, parecía de las monitas de anime. Sí me suena. Y está bien, fíjate, Megas XLR, esa. Como menciona, está bien. No te voy a enganchar, no, no tiene lo que tuvo, por ejemplo, Evangelion, pero pues valía la pena mencionarlo. Okay. 2005. Es que me quedé pensando porque también me suena. Es así como que. Ahí pone el Mex XLR. Se van a acordar cuando lo vean, ¿eh? Carlos, una nueva expresión. Eureka 7 del 2005. El primer amor de escuela de Renton no es la chica que se sienta junto a él, es la que estrelló un gigantesco robot en el techo de su casa. Ella forma parte de un grupo de pilotos renegados que él ha idolatrado por años, y al unirse a ellos se convierte en una aventura para la cual no estaba preparado. Los diseños de los mechas son de Shoji Kawamori, el mismo diseñador de Macross. Órale. Lo que nos muestra es un show de mechas, es que es tan bueno como sus personajes. Y Renton y Eureka son el centro de una serie de 15 episodios que parecen ser no suficientes. Fue una sola serie de una miniserie y se acabó. Y 13 episodios. 15. Dios. Fueron 15 episodios, pero fueron muy populares. Y los diseños pues eran fantásticos. Kodo Gyasu. Este título ni siquiera lo puedo pronunciar. Se llamaba en inglés Code Geass. Del 2006 al 2007. El Imperio de Britania ha invadido Japón con gigantescas armas robots llamadas Nightmare Frames. Japón ahora es referida como el Área 11 y sus habitantes, los 11. Un britano que vive en Japón en este tiempo, Lelouch, jura a su amigo japonés Susaku que él destruirá a Britania. Años después, Lelouch y Susalu se reencuentran en lados opuestos en una lucha por librarse de Britania. ¡Tan, tan! 2008, Blast Rater. Situada en Alemania, hay una plaga biomecánica que está azotando la zona, donde los cadáveres son convertidos en monstruos mecanizados. Estos monstruos pueden unirse con otras máquinas y son mantenidas a raya por el equipo de asalto xenófago. ¡Tan, tan! Amén, amén y sí. Amén. Iron Man 2008. Ah, también. Básicamente es un mecha el traje sí de Iron Man. No, sí es. ¿Eh? Avatar 2009. Por supuesto. El vehículo, el R2476. Así se llama. Ciencia. Qué complicado. Cierto. La pelea que se avienta con el con los cuchillos al final está fregona. La pantera esa. Está muy, muy, perro, muy padre. Perro vehículo. Aunque muy copiado de lo de Matrix, ¿verdad? Pero de todas maneras. Tú querías logrado decir algo de Avatar de la otra vez, del otro programa, ¿verdad? Sí, no, pero. Sí, pero adelante, tuétanos. Básicamente eso. Sí. Aquarium Evol del 2012. No. Del 2009. Échala. Rápidamente, el traje de batalla del Distrito 9. Sí. ¿Quién se acuerda sí, de ese? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Eso a mí está bien chido, güey. Adelante. Aquarium Evol 2012. En un futuro distante, la humanidad enfrenta la extinción en manos de una poderosa raza alienígena conocida como los Ángeles de las Sombras, que han desolado el planeta empleando sus guerreros cherubín. La esperanza de la humanidad reside en los avanzados cazas de combate que se pueden unir formando un gigantesco robot llamado Aquarium. Starship Troopers, Invasión, 2012. De hecho, la novela original de Starship Troopers habla acerca de que los soldados usan unas armaduras tipo mechas. Sí. Hasta Starship Troopers, en la tercera, Marauder, salen ya mechas en la película. Pero la película fue tan mala, salió en 2008, que prácticamente nadie la vio, güey. Ni en el cine salió. Sí, no, no, fue un desastre la película. Aquí regresa Johnny Rico, porque en la segunda parte fue todavía peor, güey. Y ni siquiera tenían a ninguno de los protagonistas de la primera. En esta tercera se trajeron a Johnny Rico y ahí salen ya por fin los mechas. Pero donde se ven en todo su esplendor es en la animada Starship Trooper Invasion del 2012, que por cierto, si no la han visto, chécanla. Y en Netflix está. Y ahí sí salen con los mechas. Está padrísima esa película. Muy, muy, muy buena. Y captura toda la esencia precisamente de la guerra contra los insectos. Está muy, muy buena. Pacific Rim 2013. No, hombre. También, me pongo mientras, de pie. Fíjate mientras que, pie. ¿Sabes qué es lo bueno de esa? En todos aquí se aspectos. Llamó Titanes del Pacífico. Titanes del Pacífico. Lo piloteaban entre dos. Sí. Yo también tengo un titán que puede ser manejado por dos personas. Eso lo dijo el doctorcillo de la unidad de quemado. Que no está chido. Quieren conocer un titán que también puede ser tripulado por dos personas. Mientras la guerra entre la humanidad y unos monstruos, de unas monstruosas criaturas que surgen del mar, un expiloto y una novata son reunidos en un aparente obsoleto robot en un desesperado esfuerzo por salvar el planeta del apocalipsis. Un chichorreadero con esa película. Sí, no. Sí, sí, sí. Los no. que quieran, ahí por favor hagan favor de checar el episodio que es como el 43, el de monstruosidades. Ahí viene el review que le hicimos a la de Pacific Rim. Sí. Le dedicamos varios minutillos a esa. Chéquensela, por favor. Muy buena. Sí, no, olvídate. Por donde veas. Gratis, gratis, gratis. Por donde le veas. Incluso esos episodios de. O sea, esos que se supone que te tienes que reír, hasta eso se los perdono. Sí. No, extraordinario. A mí me encanta Cherno Alfa. Mi favorito es Cherno Alfa. Es fantástico. Sí, es brutalidad pura. Sí, ese es el chidote. Sí. Que hasta ahí tuvimos el que si eran hermano y hermana o esposo y esposa, ¿verdad? Cosa y cosa. Los, andaban los, sobres, ¿no? Los Kaidonovsky, los que piloteaban al Cherno Alfa. Fantástico, porque muy al estilo de Mazinger. Y a mí siempre me gustó el grandote que les va a ganar a todos, ¿no? Me impresionaba, ahorita que decíamos de Mazinger, que salía de la fortaleza Budos, también después que le desmadra el Mazinger, el primer submarino, llega el conde decapitado y hacen la fortaleza aérea Gor. Y era un animalote así lagartijesco, que de ahí, mientras volaba, de ahí salían los monstruos mecánicos. Y esa misma sensación de enormidad daba los gigantescos hangares, y que desde luego los Jaegers son muchísimo más grandes que Mazinger Z. Sí, ¿no? Colosales. En la exageración más alta de Mazinger, un Jaeger mide el doble que él. Así de simple, o sea, son monstruonones de 110 metros, de hecho mide Cherno Alfa. Anda, hermoso, un chorreadero para todos lados con esa película. Sí, sí, yo me uno a tu chorreadera. Y ahí va. Eso suena tan raro. Sí. Ay, güey. 2014, Broken Blade. ¿Se acuerdan que platiqué que iba a mencionar esto más adelante? Bueno, una serie con una propuesta más orientada hacia las espadas y la hechicería fantástica, donde los mechas son activados por equivalente a magia. Luego, alguien escucha sobre un mecha de una era previa, la nuestra, y el infierno se desata. ¡Chan, chan! Esa es de acción 100%. Y luego viene una de esas series que están súper salidas, pero bien buena, güey. Knights of Sidonia. Ay, no sé cuál es. ¿No la ha checado? Knights of Sidonia, ahorita está su segunda temporada en Netflix. Han pasado 1000 años desde que los Gauna, una extraña raza alienígena con un desconocido método de comunicación, destruyeran al sistema solar. Una porción de la humanidad logró escapar empleando gigantescas naves semillas como la Sidonia, que le han permitido mantener la población mientras navega por el espacio. Nagate Tanikaze es un joven que ha sido creado en las profundidades de la nave. Cuando él asiste a su entrenamiento para pilotear las gigantescas armas robots conocidas como guardianes, Nagate es asignado a la legendaria unidad conocida como Tezumori. Ahora Nagate y sus jóvenes compañeros pondrán sus vidas en el límite en contra de los Gauna en una última batalla por la sobrevivencia de la humanidad. Es muy buena la serie. Muy, muy buena. La animación por computadora, pero bien hecha. O sea, bien, bien hecha. Y los temas están bien creepy, güey. Pero creepy es mal pedo. Los Gauna son unas masas, tipo cutuloides, cutuloides en algunos aspectos, otras unas masas sin forma. Hablan de cerca de que pues, los Gauna no pueden ser destruidos a menos de que destruyan su núcleo. Y el núcleo solamente puede ser destruido con un metal especial que descubrieron. Entonces se cuenta que los robots, estos mechas gigantescos que usan, tienen unas lanzas que utilizan precisamente para destruir esos núcleos. Esos núcleos. Y también disparan balas de esos núcleos. Pulsos o algo así, ¿no? Y está muy, muy padre la serie. Y te digo, tienen unos conceptos bien, bien maníacos de control de la población, en que los humanos ya han evolucionado, en que ya son de ambos sexos, pueden cambiar de sexo dependiendo como necesiten. Hermafroditas. Sí, y cosas acá bien, bien cucu, pero está muy, muy, muy recomendable la serie. Knights of Sidonia. Ahorita pues, acaba de salir la temporada 2 hace unos 2-3 meses. Luego, del 2014, The Amazing Spider-Man 2. ¿Rino? ¿Rino es un mecha? A mí se me hizo bien chido ese. Rino, salió fugazmente al final. Sí, salió un par de minutitos nada más, pero al final de cuentas, pues Rino es un mecha. Sí, es un mecha. Edge of Tomorrow del 2014. Ya hemos platicado de esta película en varias ocasiones. Los exoesqueletos que traen los soldados, al final de cuentas, es un mecha lo que está utilizando. Sí. Y por último, termino con un videojuego, Titanfall. Que es un shooter tipo Call of Duty, pero de robots y mechas gigantescos. Está muy, muy divertido el juego. Fue de los primeros que salieron en esta nueva generación de consolas. Hay varios de esas, ¿no? Supongo. Yo creo que lo sacan otros. Sí. Oye, nos faltaron los Power Rangers. Power Rangers. Oye, sí, fíjate que durante es que nunca fui fan de los Power Rangers. No, pero con los Megazords. Incluso el Iván es el experto, ¿no? En teoría, de Power Rangers. Estaba viendo un Power Ranger de esos de... que es como de animalitos, ¿no? ¿De qué está conformado? Pues sí, robot, también de varias, sí. Como Voltron, como el de los leones. Ajá, pero a veces también son carritos. Exactamente. Los de la Super Patrulla Delta, pues serán carritos. Y estuve comparando ambos robots y, por ejemplo, son similares, o sea, como que los... ¿Cómo se llaman estos? Los de Power Rangers. Power Rangers, esos. Le copiaron... En los colores y o sea, es una copia vulgar y triste, qué lamentable. Lo siento, Iván, pero es la verdad, ¿verdad? Pinches perros, güey. Sí, ya me estresé, cabrón. Qué bueno que no los mencionas. Voltron chino, se cuenta. Sí, dale. Es sin marca, ¿verdad? Pues adelante, sí, Candelas. ¿Tienen algún otro que quieran agregar? Mazinger. Mazinger. Con todo sobre Mazinger. Sí. Pues ese fue nuestro vistazo, ahora sí que muy, muy rápido al género de los mecha. Sí, pues rápido. Obviamente nos van a faltar muchísimos, claro que sí. Que no estén chingando. Sí, ya me imaginé los comentarios. Es que les faltó. Pues por eso, güey. Pero pues tenemos nomás 4 horas para hacer el programa. Cuatro horas, güey. Eran 2 días, vamos en 4, güey. No, okay, pero. Porque así lo piden. De hecho, sí. La idea era tocar a aquellos que son los más representativos. Tocar los gigantes de fierro, carnal. Andan diciendo eso, Candelas. Aquellos exponentes del género mecha y de anime que eran los más representativos. Sí, son, ¿eh? Muchos de estos, a lo mejor a algunos, así como que como Jima, de ¿me puede repetir la pregunta? Sí, a mí también. Pero para aquellos que sí son fans del género, rápidamente los van a ubicar. Ojalá que nos comenten sobre ellos en la semana. Que abunden sobre el tema. Sí, si alguno de estos también les llamó la atención, pues chéquenlos, búsquenlos. Algunos de estos también va a ser difícil encontrarlos. Seguramente. Sobre todo por la distribución. Pero son joyas de la animación, ¿no? No solamente del género de mecha, sino del anime y de la animación en general. Sí. Ojalá hubiera un poco más de cultura mecha en Occidente. Hace falta. Realmente, sí, realmente hay muy, muy poco. Pero llama mucho la atención. Digo, por ejemplo, ahí en algún momento en la película esta de Sucker Punch, también menciona, sí, se, sí. Se ve un mecha, etcétera. O sea, el problema en Occidente es que nada más son usados como un elemento de para contar de otra historia. Regularmente. Sí, y es nada más para contar como un elemento, sí, de soporte de una historia, no como parte de la historia o protagonista de la historia. Distrito 9, ¿sí? Se me hace sensacional, o las de... Elysium también traen. También, sí. También traen ahí sus armaduras. Pero sí, no trata de, sino que. Pues ahí salen. Pero sí, y por ejemplo, la diferencia, si se dieron cuenta, en el lado occidental son más bien mecas portables como trajes de exoesqueletos. Como aliens también. Y en Japón son robots gigantescos. O sea, son las diferencias más tangibles. Conceptuales, ¿no? Obviamente diferente en su uso. Es correcto. Por cierto, espérate, antes de que, ahorita que dijiste de aliens, la última película de extraterrestres, fíjate que me enteré que aquella película que te pregunté un par de veces sobre su estreno de las montañas de Carolina. Ah, sí, la de esperamos para marzo de este año. Se estrenó pero el año pasado, güey. Y a principios del año pasado. Y el rating en el tomatómetro está de la chingada, güey. Chale, no quería quedarme con ese estrés ahí. Adelante. Bien. ¿Comentarios finales, Carlos? Mazinger. ¡Planeador! ¡Abajo! Anda, no, pues sí, mi favorito. Híjole, no necesito pensarlo mucho, Mazinger Z. De hecho, ya está. Ahorita voy a llegar allá a la casa, que es su casa, a comprar. El Mazinger Zote, ese que les digo, porque ahora que se les hizo muy barato, pues ya tengo miedo que ya no esté. Comprar. Oye, pues compártelo, si, sí, si claro hay varias sí. piezas, uh-huh. ¿no? Para tenerlo. Sí, vale la pena, por sí. ¿Arthur? No, sin duda alguna también Mazinger Zote. Es el icono para todos, también el de Robotech. Este, por lo que previamente dije. Y también un comentario que se me pasó en mi sección. Chéquense bien el Twin Ion Engine o el TIE Fighter. TIE Fighter nuevo viene biplaza, se me hace. Ah, perro. Chéquense bien. Por eso viene un poquito más grande. Este. Y no, ay, sin duda alguna, este es un temazo, ¿eh? Es un tema que puede dar para mucho. Inclusive si nos agarramos únicamente con alguno de los robots que estuvimos, que los mechas que estuvimos hablando. Puro Mazinger, puro Evangelion, no puro Robotech. Anda, se nos da Mazinger. Mucho de veras. Voltron. Este, como dice George, igual y se nos pueden ir muchísimos robots tripulados, sí, pero, decir, pero yo considero que no se nos escaparon los icónicos, que aparte sí. De todo, este, marcaron nuestra niñez, marcaron muchas cosas, a tal grado de que pues ahorita estamos aperrados, como dice Carlitos, a querer comprar todavía ese juguete. Sí, bueno. Ahí estamos, esa figura de acción. Pues yo también soy de la época, pues no tan old school como pudieras decir, pero... Cálmate, este, jovenzuelo. Jovenzuelo. El Iván no vino para mandar al Berna, güey. Ah, sí. Tenía que mandar un representante, ¿eh? Este... Sí. Pues bueno, creo que nuestra camada, pudiera decirse, pues fue la que se casó prácticamente con Mazinger, que acá en Occidente fue la más representativa. Y este... Yo no fui muy fanático de Robotech, así como que sí, su trama se me hacía muy complicada, muy... No sé, no fue de mi... De tu interés. De mi interés, pudieras decir. Este... Pero sí es un este es un universo muy, muy interesante este de los mechas. Este... Hay muchas... Creo que incluso... No tengo bien el dato, voy a comentar un Oscar. Este... Hay una... Me parece que es historieta de... No sé qué se llama... Machinen Krieger. No recuerdo muy bien cómo va la trama, este, pero es como que en el futuro, como si al futuro se fuera Hitler o algo así, sacan unos robots así medio también así muy del tipo de los inventos de Hitler en la Segunda Guerra, y este, y me parece muy interesante las armaduras que utilizan, les llaman Self Armored Fighting Suit, o sea, el, hay muchos diseñitos muy interesantes. Este, a ver si por ahí en la semana les compartimos en la página a los que no los conozcamos muy bien y a los que los conozcan, pues bueno. Y pues sería todo, Yema. Pues sí, coincido con ustedes. Mazinger Z para mí es el estandarte de este tema. No hay otro. Y ahí se les acercarán, pero este es el chido, ¿no? Sería muy bueno que nos compartieras esa pieza. No da tan cara como para tenerla. Sí, claro que sí. Sí, pues, pero igual, ojalá igual, que los dioses... Junto con las fotos de la casa. ¿Qué otras cosas por ahí andan? Oye, ¿se le desprende el pilder y todo eso? ¿Se le desprende el pilder y todo eso? King Kong y el mezcal, ya me liberé de dos. Sí, se le desprende el pilder y todo eso. O la versión que presentaste tú. ¿Mande? La que presentaste. Tú se la viste en Ciudad de México, ¿verdad? Y Mazinger. Sí, y aparte la íbamos a pedir, ¿verdad, Berna? No, es que está carísimo. El Mazinger que se le ven todos los transistores por dentro. Simón, aquí lo tienen en juguete caro de a madre. ¿A cuánto? ¿Dónde es eso? Ahí, ahorita les digo fuera del aire. Ahí por la de 5, güey. Ah, oh, chingado. No. Ahí está, ¿y está chido? No. Está terrenero. No está chido, está perrísimo, güey. Ya, vámonos. Bien, entonces agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. Les recordamos nuevamente que pueden entrar a nuestro sitio frikipodcast.net. Allí cada semana sale publicado el episodio. Vienen los perfiles de las redes sociales de todos los que participamos en cada uno de los episodios. En la foto, ¿no? La foto. No salimos todos. ¿Cómo se llama? Los perfiles, bueno, que es una de las preguntas frecuentes que cada rato nos hacen. ¿Cuál es el perfil de Fulanito? ¿Cuál es el perfil de Fulanito? Ahí están los perfiles. También viene información sobre los soundtracks que empleamos en cada uno de los episodios. Y para que nos compartan, no sean ojaldras, También los que nos descargan por iTunes, no sean ojetes, pónganos sus estrellitas, pónganos sus reseñas, nos ayudan mucho. Y nos vemos. Y nos vemos. Ya ves, no me andes asustando, güey. ¡Qué miedo! Yo, ¡un monstruo! ¿Qué pasó? Sí, me hacen perder la concentración, güey. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Está bien. Y esta noche nos encontramos. Carlos Estoico, el ignorado en la foto. Arthur Wan Kenobi, Collito Kabuto. Rick Hunter. Y Jimanauta. Y Lord Tuetanos. Bye. Y Lord Tuetanos, ahora sí, adiós. Ay, un saludo de Monroy, que ya deje de sacar tantas variantes. O sea, ya bájale, ¿no? Ahí con su imprenta personal, dígale que ya deje de sacar tantas variantes porque ya no podemos con ellas. Y que ya deje de ser tan fan de Scotty Young porque ya nos cayó mal a todos. ¿Sí? Adiós.